Bueno, pues una semana más, volvemos con el podcast de Stay Away. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Buenas! No me animo ni a presentar el podcast esta vez. Ya os adelantamos, porque esta semana es un podcast muy, muy, muy especial. Joder, lo más especial de la historia. Esta semana es uno de los que más ganas teníamos desde hace ya un par de añitos, desde que supimos la existencia de que por fin estaba Uncharted 4 en development. Ahí en la pista de salida. Y por fin ya nos lo hemos pasado, nos ha durado nada, claro, le hemos prendido fuego como es habitual. Como siempre, entre nosotros. Y aparte de esto, vamos a hacer un repaso a toda la saga de Uncharted, hablaremos un poquito de Naughty Dog y después de todo esto, pues haremos ese análisis de Uncharted 4 del que tantas ganas tenemos. Por Dios. Chicos, pero antes de nada, ¿quién está con nosotros aquí esta semana? Tengo aquí a mi lado a Dani desde Madrid. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos presencial, como siempre en los buenos podcasts, estamos todos juntitos. Claro, como debe ser. También está Dave a mi lado. Hola, muy adiós. Que le puede el hype. Hoy lo va a presentar él. Le voy a dar las riendas aquí a Bruce Straley y a Ramón juntos. Tengo mucha resaca, chicos, perdonadme toda la mierda que suelta. ¿Qué más? Está Dimas desde París. ¿Qué Muy tal? Buenas. Ulala. ¿Cómo estás? Ganazas de este podcast, hombre. Claro que ya sí. Ya ves, claro, chavales. Madre mía. Joan Manel desde Barcelona. Hola. Joder, tío, de verdad, eres una bajona, tío. Tío. ¿Qué pasa, Joan? Tengo la regla. Ah, vale. Bueno. Entonces, hola. Entonces, compresa y a grabar. Con alas. Julián desde Lleida, con todo el hype, ¿qué tal? Muy buenas, guapos y guapas. Ay, vaya vídeo se ha currado, ¿eh? Es verdad. Antes de nada, tenéis que chequear el vídeo de Julián en YouTube, que ha hecho un análisis de Uncharted 4 muy, muy guapo. Buenísimo, buenísimo, me ha encantado. Y eso que no quería hacer spam, ¿eh? Ojo, pero ya te lo hacemos nosotros aquí. Hacemos, ¿Cómo era Julián Plaza, verdad? Si fuera una mierda, no lo haríamos, pero como es la polla. ¿Cómo era Julián Plaza, Checkpoint? Julián Plaza, exacto. ¿Puede ser? Ahí lo tenéis, en análisis de Uncharted 4, que todos debéis ver. Denle al like, señor, y suscríbanse. Suscríbete. Dale al like si le ha gustado el vídeo, guys. Y también yo soy Álvaro KNS desde Madrid, aquí con todos vosotros. Y tenemos esta semana tenemos hasta oyentes. Tenemos tres aquí, tres personas que nos están oyendo. Muy vergonzosas, pero que no sé si van a decir algo. Tatito. Tato. No van a decir. ¡Se ha callado! Se ha callado. Que te tenía muteado. Hola, soy el oyente número uno. ¡Qué puto amo! Ahí lo tenemos. Mira, ahí está Dafa también. También está por ahí, desde Barcelona, ¿qué tal? Número 2. Buenas, justo acabo de llegar. Joder. Me acabo de sentar. Madre mía, estamos aquí en el estudio petado de gente. Está este estudio a reventar. Madre mía. Te lo cedo el puesto. Así que nada, va a ser, como os digo, un podcast muy especial, muy bonito. Vamos a hablar un poquito. Antes de empezar de hablar antes de empezar a hablar de los Uncharted 1, 2 y 3, que haremos previamente del 4, vamos a hablar un poquito de lo que es Naughty Dog y de lo que significa, ¿no? Eso es, eso es. Así que, Dave, te dejo las riendas. Joan, también sé que te va a molar llevar esta parte, que a ti te gusta. Sí, a Joan es muy de este rollito, que lo organiza todo. Así que yo creo que deberíamos empezar a hablar de cuando empezó Naughty Dog y de aquellos juegos que desarrolló allá por el año 96. ¿No? 96 el primer Crash Bandicoot, sí señor. Bueno, 96 como Naughty Dog, porque antes sacaron otros juegos con, cierto, con otro nombre. Como Jam, me parece. Y creo que Crash Bandicoot es un juego que todo el mundo en su PlayStation 1, casi todo el mundo tenía. La mascota de Sony, ¿eh? La única que era imprescindible. Se volvió mascota de Sony sin quererlo, casi. O sea, no, sí, yo, sí. No es que buscasen eso, pero... No lo buscaba la propia desarrolladora, yo creo. Pero Sony tampoco, se aprovechó de eso. Sí, yo creo, sí, claro. Mucho, ¿eh? Y para mal, quizás, porque mucha gente tiene como en menor consideración a Crash por esa comparación que hizo Sony en su momento, por querer competir con Nintendo. Y, que ni de coña podía, claro. Y es que era otra liga y no tenía nada que ver. O sea, no, los juegos no tenía nada que ver. No. Se creó con una mentalidad diferente desde un estudio además súper pequeñito por aquel entonces, súper humilde, de poca gente, que hizo, bueno, su primer juego importante en realidad. Sí, y... bueno, pero más que fue muy importante, pero es un juego muy simple. Sí, sí, muy, sí. Muy simple. Y un juego que fue así. Lo juegas ahora y lo mismo... No, hombre, claro. No te gusta. Lo juegas ahora, ¿eh? No te creas, ¿eh? Aquí yo creo que va a haber mini debate, porque yo creo que son plataformas bastante, bastante resultón y bastante bien hecho. Yo creo que no. Dentro de lo que es. Yo creo que no. Yo creo que sí. Y me he dado cuenta con el chat de 4, ¿eh? No, pero no te puedes dar cuenta con el chat de 4 de eso. Ahí te das cuenta un poquito. Pero también hay que encasillarlo en el año en el que sale. Y... Eso y es. Sí, claro, claro. Pero bueno. A ver, yo creo que no es un gran juego. Es un juego que está bien. Que sí. Como primer juego del estudio, que me parece bien, que también es que hay que contextualizar lo que es en el 96. El 96, cierto, el es... primer juego de grande, entre comillas, del estudio, claro, bueno, el primero bien hecho. También es verdad que es el gran problema, o gran problema solo para ellos, no para el resto de la industria, claro, que es que Nintendo estaba sacando unas plataformas increíbles. Es que ese mismo año salió Super Mario 64, que revolucionó el 3D y las plataformas. Entonces, es una cosa que es incompatible. Claro, yo creo que eso le vino bien, porque los que tenían PlayStation tuvieron su Mario, por así decirlo. Bueno, con esa ventaja. Yo digo que, o sea, no es tan buen juego, no porque sea mal juego, sino porque creo que se ha aumentado su leyenda, sí, por lo que ha hecho después la compañía. Yo creo que más por nostalgia, porque éramos pequeños cuando llegó Crash y jugamos a ello y se hizo ese estandarte, entre comillas, y todos lo recordamos con cariño, no con el mismo cariño que puede recordar un Mario, porque Nintendo ya llevaba muchísimos años haciendo obras maestras, no es lo mismo, ni se comparaba, era un pequeño estudio haciendo su primer juego, como es que hay que entender eso. Es otra liga, es otro tipo de juego. Es otra liga, ¿no? E incluso se le compara mal, porque salió ese año con Mario 64, pero el desarrollo del juego se parece casi más a Donkey Kong Country, ese tipo de juegos. Sí. El desarrollo, la mitad de Crash o más, era en 2D el desarrollo. O sea, se jugaba en el scroll lateral, lo único en los fondos 3D y demás, pero ya está. Pero luego había otras que bajabas hacia abajo o hacia arriba y era más en 3D, pero... Sí, pero yo entiendo era lo que súper quiere decir sencillo. Dimas, ¿eh? Yo entiendo lo que quiere decir Dimas, que se agrandó mucho la marca Crash para no ser tanto luego al fin y al cabo. Bueno, en esa época salieron juegos de PlayStation 1 bastante mejores de plataformas que Crash Bandicoot. De hecho, yo creo que no mejores sino diferentes, sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Porque para no mí, creo, no considero a Spyro, por mucho que tenga un desarrollo más grande, o esos juegos de mierda. Sí, como bueno, el pero Crow, se ensalzó mucho a Crash. Se ensalzó por ser la mascota que por creó ser la mascota, Sony. Pero no por el juego. No eso por el es, juego. Eso es. El Crash era un juego mucho más humilde, ya lo estamos diciendo. Fue Sony la que quiso hacer esa gran comparación, para bien y para mal. Y quizás por eso lo recordamos con cariño, pero no tiene mucho más allá. No, fue un pequeño juego dentro de hecho, es un juego de PlayStation 1. Muy chorra en el sentido de que la mascota es muy de los 90. Es un puto Bandicoot, que nadie sabe lo que es. Un puto zorro con vaqueros, zapatillas, que corre y con un diseño un poco puchi. Que tampoco es en plan molón noventero, pero que hoy en día lo es y dices, joder, el Crash este, ¿no? No es gran cosa. Y bueno, pero es un decía juego que muy comieras manzanas, ¿no? Un poco. Sí, joder, era sano. Pero yo creo que a mí me gustaba mucho Crash y creo que de hecho es un juego que he rejugado bastantes veces a lo largo de mi vida ya mayor y todo, y es muy divertido, muy entretenido, sin ninguna pretensión, y no, está no, muy bien. Luego salieron además las secuelas con el 2 y el 3, que están bastante bien. Lo que hacían era ampliar un poquito lo que era el original, pero siempre sobre la misma base. Eran juegos bien hechos, bien paridos, pero que mejoran mucho Cars, gráficamente, ¿no? Y demás. Y eso iba a decir que Crash Team Racing yo le consideraría bastante buen juego. Este sí que me parece un juegazo. Ahí estoy de acuerdo contigo. A mí me parece mucho mejor juego Crash Team Racing. Crash Bandicoot. No, hombre. Creía que ibas a decir que Mario Kart, porque ya. Que Mario Kart no, pero. Que no está tan lejos, yo te lo digo. Exacto, ¿eh? Exacto. Me parece, juegazo el Crash Team Racing del copón. Es mucha mayor diferencia entre Mario 64, que aunque no lo busque, bueno, es un plataforma, entre Mario 64 y Crash Bandicoot, que entre Crash Team Racing y Mario Kart. Hombre, sí, claro, sí, claro, sí. Para mí, sin duda. Sin duda, no hay color. Hombre, para no hay todo color. El mundo, porque Mario 64 es una puta obra de arte. No, no tiene nada que ver, además. Y Crash Team Racing, joder, yo creo que forma parte de nuestra infancia de todos. ¿Quién no ha ido a casa de un colega a jugar al Crash Team Racing partiéndonos el culo? Yo lo tengo eso en la memoria a fueguísimo. Grabado. Yo recuerdo que me hice el 100% de ese juego. Fíjate, yo también, claro. De hecho, era un vicio era importante. Sí, de hecho, yo en esa época me gustaban más los juegos de estos de coches que salían en Sony, en PlayStation, como South Park Rally, que es grandioso también. Hostia, South Park Rally. Y Crash Team Racing que Mario Kart. Yo le daba muchísimo yo más juego que Mario Kart. Le di bastante más. También porque no a tenía. A ver, yo también, pero también porque, tal, claro. Pero claro, era todo depende de la consola que tú quieras. Solo podía elegir una consola, yo tenía la PlayStation. Yo tenía 64 y Mario Kart. No estamos diciendo que esté a la altura, pero tampoco estaba tan lejos. No estaba. Ultra bien hecho, de verdad. O sea, las risas que me he echado yo de pequeño forman parte ya de mi infancia, para siempre, eso. Y bueno, luego ya seguimos un poquito para adelante. PlayStation 2. PlayStation 2. Antes podemos decir que Crash fue comprada por Activision, ¿fue? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Sí, por Vivendi. Sí, es Activision. Bueno, porque Vivendi, exacto. Ahí no jugó bien Sony, que compró el estudio, pero la marca no la compró, no a tiempo al menos, como para que lo comprase antes Activision. Y se cargó la saga, básicamente. Crash, después de los de Naughty Dog, son un desastre, unos juegos de mierda, random, y ahí murió un poco Crash, yo creo, para todos en la memoria. Sí. Pero bueno, no pasa nada, porque Naughty Dog siempre ha tenido se sacó vistas de la a hacerse chistera, algo grande, ¿no? Una nueva IP. Eso es, con el paso de generación sacó una saga que quizás no es tan emblemática como lo fue Crash en su momento, pero para mí es bastante mejor. Es la saga de Jak and Daxter. Estoy que empezó con ese bueno. Primer juego, El legado de los precursores. Jak and Daxter es uno de los mejores plataformas que he jugado jamás. Pero es digo, Jak and Daxter como juego, creo que, y teniendo en cuenta sus secuelas, que tiene una evolución, me parece bastante mejor llevado que Crash. Sin duda. Sí, porque se reinventaba además Jak and Daxter. No tenía nada que ver, ¿no? Y ya le empezaban a dar un poco de. O sea, al primer Crash era un niño y veías. Y al segundo, pues ya no era tan. Era un adulto y más guerrero y. Sí, sí. Sí. Yo tenía una parte oscura también, aparte. Sí, exacto. El primero es el que más recuerdo porque era el más infantil, entre comillas, con ese tono más de dibujos y. Y era el que más recuerdo con encanto, porque me parece un plataforma súper bien hecho, de verdad. Sí, para mí yo huevos, creo que es el mejor plataforma de aquella generación. Me parece mejor que Super Mario Sunshine, que es el más flojillo de Super Mario para mí. Puede siendo ser. Muy buen juego, pero de verdad que ese juego me parece una pasada cómo está diseñado, cómo está hecho, lo bonito que es, lo increíble que era la exploración. Ya se empezaba a ver mucho de lo que iba a ser Naughty Dog ya con Jak and Daxter. Y con esos personajes tan graciosos, tan bien escritos, dentro de lo que son, siempre muy animación, con ese Daxter, que yo creo que si todos habéis jugado a la saga, Daxter es la polla, un personaje súper gracioso para ser lo que es, una mascotilla. Es un muy buen juego de comienzo de PlayStation 2, Para mí esa generación, ya es digo... Es un muy buen juego. Y si os fijáis, siempre ha tenido como un estudio, o sea, paralelo, ¿no? O sea, hay Naughty Dog y luego estaba Insomniac Games, que has comentado tú antes el Spyro. Pues tal y como salía el Crash y también salía Spyro, que eran juegos parecidos, pues salía Jak también y Insomniac te sacaban los primeros Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, cierto. O sea, iban un poco a la par los dos estudios. Sí. Que para mí eran bastante mejor los Jak, pero bueno. Que estuvieron en el mismo edificio de Universal Interactive Studios. Y creo que Mark Cerny estuvo en ambas empresas y bueno, algo se quedó al estilo de desarrollar. Sí, y luego llegó la secuela, que la verdad es que es el típico salto que hace Naughty Dog, al menos recientemente, como con Uncharted 2. Expandió lo que era el Jak and Daxter 1 a lo bestia, haciendo un puto mundo abierto, que por aquella época se llevaba mucho, igual que ahora. Y eso, haciendo un tono más oscuro... Es gracioso porque si piensas en las fases que ha tenido Naughty Dog, es como como que ha ido creciendo, ¿no? Y sus inquietudes a la hora de hacer juegos han crecido con ellos. Y si ves el Crash, es un juego más para niños. Luego parece más la adolescencia, un poco puchi, un poco rebelde, con ese Jack and Duster y Jack, cuando ya pilla pipas y se pone malote con la perilla y el pelo va atrás. Que hoy en día lo ves así un poco tal, pero también nosotros crecimos con ellos, al menos en mi caso. Y sí que me pilló en esa época que Crash, que llevara perilla y pipa en esa época, yo decía, qué guapo niño, ahora mismo lo ves y a lo mejor te he hecho con poco, pero como que hemos crecido todos con Naughty Dog en ese sentido. Mola bastante pensarlo así. Luego llegó el 3, que no sé si lo habéis jugado, también estaba muy bien, muy parecido al 2. Evolucionó un poquito la cosa, pero no llegó mucho más allá. Y luego sacaron que para mí es el peor juego de Naughty Dog, que es el Jack X. Que yo lo he jugado alquilándolo y me ha parecido una puta mierda. Juego de carrera random, fue por un estudio secundario además de Naughty Dog. Sí, intentaron hacer un poco la de... No. Sí, intentaron repetir eso. Lo de Crashing Racing y... Y bueno, yo creo que ya podemos cambiar de generación, ¿no? Y ponernos con la saga. Que estaba deseando, ¿eh? Uf, tengo la polla aquí que no... Bueno, así que habría que meterse de lleno con una de las grandes IPs de PlayStation 3. Y de la pasada generación. Y donde empezó todo lo bueno ya de Naughty Dog. Sí, señor. El punto de inicio de saltar a este tipo de juego. Ese cambio, ese gran cambio, ese salto que quería dar Naughty Dog. Como iba diciendo, iba creciendo conforme los juegos. Me acuerdo que en el desarrollo ya se llamaba Project Big, que auguraba un camino bastante grande. La grandeza nace de pequeños comienzos, como diría Nathan Drake. Y claro, nos llegó el primer Uncharted, el tesoro de Drake. Que yo creo que, a ver... A ver, eso. Yo creo que un gran juego no es Uncharted 1. Es un juego que, no. que para aquella época. Es un juego de salida. Es un juego de salida, efectivamente. O sea, pero. Otros juegos de salida que he visto son bastante peores. O sea, para mí, yo tengo que decir que es muy especial. De los juegos más especiales de PS3. Es el recuerdo de todo lo que. Bueno, lo que supuso un poco la revolución de Tomb Raider en su momento. Sí. La vuelta a la aventura, la vuelta al Indiana Jones, la vuelta a los misterios de seguir pistas, de una algo que está en el pasado que no se ha descubierto. La búsqueda del tesoro. Vamos. La búsqueda del tesoro. Indiana Jones, joder, es puro indie. Es que es lo que hizo, creo que mucho mejor que Tomb Raider, que es crear personajes con carisma. Eso es. Esa es la clave. Es que si algo simboliza Uncharted es Nathan Drake, Sully, vamos, Elena, todos los personajes que tienen un carisma increíble. Vamos, pero aparte de esto, yo creo que el Uncharted 1, el mayor problema que tiene es que el 2 es tan, tan bueno que... Cuando juegas el 1 y luego juegas el 2, dices, joder, el 1... Lo eclipsa un poco. Sí, lo eclipsa y no te parece tan bueno, pero cuando juegas el 1 de primeras, dices, joder, es un buen juego. Es un buen juego. Y en 2007 hay que contextualizar los juegos y venir... Cuando sale... Hace 10 años de eso. O sea, lo que inventan en este momento es cogen la fórmula Tomb Raider que estaba hasta el momento, que eran todo de plataformas y cada vez más disparos y fueron metiendo, y la refinaron. Le metieron personajes, le añadieron esta carga cinematográfica, añadieron los personajes que tienen su historia, ¿sabes? No sé, la tensión sexual entre protagonistas. ¡Ojo! Sí, sobre todo el humor, como dice Julián. El humor. Yo el tono ese de aventuras súper desenfadado, que nunca pretende ser realista. O sea, me acuerdo que se hablaba mucho de Uncharted y la disonancia ludonarrativa famosa del Dayo y todo esto, ¿no? Que matabas a 1000 personas y era un genocida Nathan Drake. Joder, es que además... No hay que ponerlo así porque el tono de Uncharted es algo mucho más comiquero, mucho más... No pretende ser realista en ningún caso como puede ser The Last of Us. No puedes tomar la muerte como si fuera algo importante en un juego así porque Nathan Drake es uno que te pete un tiro en la cara y luego te suelta un chascarrillo como hacía Indy en la escena que pegaba el tiro. Claro, tío. No puedes interpretar el mismo tono. Es un tono mucho más de cómic, más desenfadado y hay que verlo por ese lado. Y creo que eso es lo que hacía especial a Uncharted por encima de muchas mecánicas que ahora se han quedado muy anticuadas, de un desarrollo que por aquel entonces acababa de inventarse, el shooter en tercera persona como lo conocemos con coberturas y no funcionaba tan bien como querrías, o el desarrollo era repetitivo por la cantidad de tiroteos excesiva que había, eso estaba ahí, pero ese juego tenía cariño y magia que no tienen muchos juegos de aquella época y de ahora mismo. Y está en los pequeños detalles, en un personaje que le lanza una granada y habla no, que sale corriendo, que se tropieza en una animación, que que tiene diálogos naturales que por aquel entonces en los videojuegos nunca oías, nunca podías encontrarte con personajes tan bien escritos dentro de lo ligero que era el tono, claro, siempre. Eso es. Tiene sí, hasta, eso es lo especial de Uncharted. Tiene hasta palabras míticas. Crap, crap. Es, joder, es ya de Nathan Drake, eso. Oh, holy crap. Holy y tiene crap. A Sully, o sea, ya está. Well, no sé para qué quieren más. O sea, tienen, o sea, han conseguido meterles unos pues unas palabras que cuando escuchas esa palabra, cuando dices Sully o Nathan o tal, no sé qué. Es muy complicado hacer eso en unos juegos. Sí, sí, sí. Y una cosa que jugó muy en su contra también es que quisieron compararlo con Gears of War. Que, total, total. Que Gears of War era un juego de la 360 que era un shooter, era puramente shooter. Era shooter y orientado al multi, cuidado. Sí, sí, ya, pero me refiero, los dos juegos tienen diferentes diferentes es que, pues, tonos, es que, diferentes sí, tonos. Sí, diferentes maneras de jugar. Entonces, claro, el Uncharted, el shooter no era, estaba tan refinado porque no era tampoco el claro, punto no principal. Era el propósito del juego. Mira, sí, yo el propósito del juego no era ir disparando de cobertura en cobertura, sino era, pues, tenías tus momentos moverte. De cobertura, moverte de sitio. El objetivo de Naughty Dog, yo creo que de siempre ha sido llegar al punto que hablaremos luego con Uncharted 4, de moverte mucho, de no parar, de que se destroza una cobertura y le das una hostia a otro, pero es verdad que en aquella época era inevitable la comparación por el solamente por pero el tiempo, por la mecánica. No, hombre, a ver. Es una comparación tonta, mira. Sí, es por déjame. Lo es, pero es inevitable, tienes razón. Es, claro. Lo que es absurdo comparar un juego con otro. Pero era inevitable que la gente lo comparara, puesto que la mecánica jugable de combate de Uncharted eran coberturas, sí. Tiros yo desde no, la perspectiva. Y además que en la época pues había esa guerra de consolas absurdas. No, ¿sabes? No, sí, mantiene, no sé. Yo, y mira, la gente tenía que comparar yo juegos. Tenía 360 y en esa época nunca se me ocurrió comparar Gears of War con Uncharted. Es que no tenían nada que ver. Es lo que tenías que hacer, no compararlos. Pero es que no tenían nada. Pero hay que gente ver. Que tiraba en cara. Pues yo tengo. Yo me compro la mía y es mejor. Porque tengo el Gears of War. Claro, la moda absurda esa de la que habla ahí. Claro. Pero eso siempre lo ha habido, ¿no? Pero sí es verdad que yo que tenía las dos consolas, yo jugué a Gears of War y a Uncharted. Sí es verdad que el Gears of War. No lo intentabas comparar, pero al final lo acabas comparando, ¿no? Y salió mal parado el Uncharted. No sé. Esa comparación. Yo lo veo que no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Yo siempre he intentado uno, es un juego, un solo, una campaña, te la pasas, punto, se acabó. El otro es un multi. Al final, cabo, ¿no? La campaña es el añadido y es el multi. Y no tiene nada que ver, hombre. Son juegos distintos. Pero es como han dicho antes, es que la comparación era inevitable porque eran sus dos franquicias de las consolas. La mecánica jugable, sobre todo hablando de Uncharted, Dimas, sobre todo hablando de Uncharted 1, que tenía además mucho tiroteo. Se pasaba. De hecho, es una de las grandes pegas de Uncharted 1 es que la cantidad masiva de enemigos con la que te enfrentas es increíble. Pero si ves en la época cuando hablábamos y todo esto, no éramos tan conscientes de estas cosas como ese ahora. Es el problema. El jugador, la industria y la crítica ha crecido con los años, y sí. Es normal. Y en esa época la forma de comunicar no era otra que a través de tiros. No sabían desarrollar mucho más las cosas. De eso te das cuenta ahora. Claro, claro. Ahora lo juegas y dices, joder, ¿cómo es posible que me haya cargado a 2.000 millones de enemigos contra quién me estoy enfrentando? Claro, ahora mismo no se sostiene por ningún lado. Me estoy enfrentando contra Sauron. Totalmente. Es un juego de aventuras. O sea, no te. El juego, la historia y la narrativa no te propone tanto tiroteo, pero están ahí. Yo creo que es la mayor pega de Uncharted. Sí, hoy en día sobre todo. Sí, del 1 sobre todo. Y además, por eso es inevitable esa comparación, porque hay mucho tiroteo. Y claro. Gears of War es que es un juego plenamente de acción, de tiroteos y centrado, de coberturas. Que en su día Gears of War lo hizo perfecto. Sin duda. Inventó ese tipo de cobertura y ese método de disparo que era genial. Y es que solamente era eso. Gears of War, entonces por eso lo hacía tan perfecto, pero es que claro, Uncharted abarcaba tanto narrativa, exploración, la mecánica de escalada que lo hizo genial en sin aquella duda, época, el movimiento de Nathan y que gráficamente para mí era lo mejor que se había sacado en consolas en aquella época, mejor que Gears of War, era una cosa eran motores distintos, a mí Gears of War me pareció espectacular, a mí también, yo flipé como con mi vida pero Uncharted ya. Sí. Yo no, ponerlo hoy en día. Ya, pero pones el remaster, tío. No. Claro. Yo jugué a los dos en la puta época que salieron. Y a mí me gustaba más gráficamente Gears of War, pero también era verdad que era Unreal. Y hablando, para mí Gears of War es lo que más he flipado, yo creo, hasta ahora. Y hay un dato gracioso en todo esto, que es que además a los Sonyers, por así decirlo, de aquella época, y a los Xboxers, por así decirlo, Gears of War y Uncharted 1 fueron los juegos que nos hicieron cambiar de tele. ¿No os acordáis? Sí, sí, claro. O sea, los que teníamos. Gears of War sobre todo, ¿no? Los que teníamos Gears of War en Xbox decíamos, joder, ¿cómo puedo jugar a esta, en esta tele de tubo de mierda? Nada, polla, me tengo que comprar aquí un LED o lo que fuera, un LCD en aquella época. O creo que no, el LED salió con el 2. Y dijimos, no, aquí hay que cambiar esta tele, esto se tiene que ver mucho mejor, tío, esto no puede aquí ser. Aquí es cuando hubo las pantallas planas cuando salieron y era que si HD Ready. Sí. Compraban mucho las de 720p. Claro, y así lo jugó. Así nos hizo. Estos juegos, esos dos juegos nos hicieron cambiar la tele. Fue el salto generacional, yo creo, ¿eh? Exactamente. A todos los niveles fue el salto de generación. De decir, coño, esto es la nueva generación. Sí, ahí empezó. Sobre todo con Gears. Para mí. A mí me hizo cambiar el 2. Pero bueno, volviendo a Uncharted, no hemos comentado, aparte de los gráficos, que era un juego que pretendía conseguir una inmersión brutal. O sea, era un juego que pretendía ser inmersivo. Y para mí lo conseguía como ningún otro en aquella época. Que te metía tanto en aquella jungla, en aquella aventura. Es exactamente eso de lo que quería hablar yo ahora. La historia de Uncharted 1. Eso y es. El lore, ¿no? Por así decirlo. Que es muy simple porque es lo que es. Es una aventurilla. Es pero está tan bien escrita con tanto cariño y tan buen gusto que la hace muy especial, de verdad. Sí. Yo lo tengo un cariño increíble. Y mola mucho ver cómo han ido pasando tantos años y cómo ha crecido también la saga con este que vamos a hablar ahora, con Uncharted 2. Que ese sí que fue el gran salto para... No solo para la saga, sino para Naughty Dog. Uncharted 2 marcó pero una generación. Antes de pasar a Uncharted 2, habría que hablar un poco de la historia de Uncharted 1. ¿Cuál era el motivo de Nathan de... Dios mío. Sí, hombre, de Uncharted 1. No he jugado Uncharted 1. Si no jugáis Uncharted 1, chicos... Vamos a soltar spoilers 7 de diciembre, del 4. No, 7 de diciembre de 2007, chicos, salió el juego. Ya iba siendo hora de que lo jugaréis en algún momento. Sully muere. Y que además, si no habéis jugado a la trilogía primera de Uncharted, tenéis esta remaster nueva que han hecho, que es espectacular. Joder, muy bien hecha, ¿eh? Los de Blue Point se lo curran y un montón. Y no sé si os moló la historia de la búsqueda del dorado y ese mindfuck que te hacen de que realmente no era una ciudad de oro, sino una, a mí simple, me encanta, ¿eh? Una simple estatua, ¿no? A mí me recordó a el Arca Perdida. Sí, es que recuerda mucho a Indiana Jones. Sí, ya, pero en particular a cuando abre la tumba de Drake... Y, eso y no está. Y no está. Ay, no está. Es la leche eso, la verdad que a mí, de Uncharted 1 lo que más me gusta es la historia. A mí, me encanta. Sin duda. A mí los personajes. Y la manera de llevarlo con los personajes y el tono del de que estamos hablando. Sully, claro. Elena y Drake, joder. Yo y creo que es, Raja, me encanta. Yo creo que eso es lo que más destacas de esta generación de juegos, Uncharted del primero. Ese tono y la manera de llevar el tono a la historia. Ya sabía que Naughty Dog tenía vistas a querer contar historias. Era un desarrollador que quería contar cosas. Sí. Y aquí se empezaba a vislumbrar y joder, molaba muchísimo lo del dorado. Aquella maldición, cómo nos chocó a todos cuando de repente se transforma en un mini survival horror con zombies. Eso fue como, ¿qué cojones? Y además pasando? También eso que estamos hablando de meter ese misticismo sobrenatural que chocaba y de repente, hostias, esto no es real, esto es chocaba fantasía. Mucho, y jugaba con eso, me gustaba cómo jugaba con eso. Sí. Además, y luego el juego también aquí nos introduce al trío protagonista, ¿no? Un poco de lo que serían el resto de juegos del 2, quizás Elena no tanto, pero al menos al principio, pero nos presenta a Nathan Drake, ¿sabes? Que es el que se dedica ahí a recuperar tesoros por ahí perdidos. También te introduce a Elena, la reportera, que no la embaucan, la intentan embaucar un poco entre, no quieren engañar como siempre Nathan, como para financiarse lo que es el descubrir, bueno, el ir a buscar la expedición. Sí, bueno, no, a ver, el dorado no, o sea, van a buscar el tesoro de Francis Drake. Sí, la tumba, van a sí, la tumba, eso, coño. Van a ir a buscar la tumba e intentan embaucarla para conseguir que se la financia, ¿sabes? Los típicos granujas que intentan buscar algo y luego venderlo por ahí. Y luego el mentor también te lo introduce, el mentor de Drake, a Victor Sullivan. Okay. Como la Sully. Con sus camisas. ¿Sully? A mí me parece el mejor personaje de la saga. Me encanta Sully, sí. En el 3, que ya lo hablaremos. Y en el 4 te das cuenta de que tan mentor, había otro mentor también por ahí. Hostia, metido ya en el tema. Qué bueno. Sí, pero mentores. Es que tiene un carisma y me río tanto con Sully. Está súper bien escrito. Es que... Lo de la monja que se la folla. Y tío, sobre todo en el 3, me flipó Sully el comienzo. Ahora llegaremos. Pero es una de las cosas curiosas de Uncharted, el ir y venir de personajes. donde sí. siempre Drake es el principal, pero Sully igual en el 2 y en el 4 no aparece tanto, Elena toma más importancia en el 3, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Saben gestionar muy bien todo el elenco de... Sin abrazar con ellos, sí. Sí, y mola porque cada entrega es como autoconclusiva, entre comillas, ¿no? Cuentan su historia, sí. Luego llega el 2 y más o menos te contextualizan, pero tampoco te explican demasiado porque saben que no hace falta. Con un par de detalles tú puedes completar lo que ha pasado ahí, más o menos. Y como pasaba Indiana Jones, es muy la filosofía y de justo Indy. En esto, yo a mí una cosa de las que me encantan de Uncharted es esa sucesión de descubrimientos que hace que se vaya desencadenando en algo más grande y acabe siendo en algo hipermasivo, como es siempre en el Uncharted 1, en el Dorado, la estatua de las maldiciones, el jefe final era Lazarevic, ¿no? El del 1 no, ese es el 2. Navarro, pero aquí claro, bueno, lo que quería comentar yo es que si también tenemos los protagonistas, también tenemos los antagonistas, que también están claro, durante toda la historia. Y aquí había el Gabriel Roman, que era el conocido de Sully ese, ¿no? Sí, el empresario ese. El empresario que también lo estaba buscando, que lo tenía el Navarro, que era su mano derecha, y luego el Eddie Raja, ¿sabes? Eddie molaba mucho. El que es conocido de Drake y que, bueno, se van... Otro cazatesoros. Sí, otro cazatesoros con los cuales se van ahí tirando sus pullitas. Sí, mola mucho eso. La verdad es que, joder, la historia mola mucho. Está súper bien. Y bueno, si queréis ya pasamos al punto fuerte de Naughty Dog, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más fuertes que ha tenido en su historia. La explosión del estudio para mí. Uno de los puntos fuertes de esa generación, sin duda, uno de los mejores juegos de esa generación, que fue Uncharted 2. Madre que mía. Creo que a todos nos ha flipado. Nos voló la cabeza. Desde el primer minuto de juego ya. Fueron los 1080, ¿no? Llegaron a la... Sí, también. Joder, fue espectacular. Yo recuerdo mucho el E3, en el que se presentó la demo de... Qué putada, Nepal, que señalan eso. Que ya spoileaba una set piece de lo que iba a venir. Una que nadie se esperaba esto. Claro, más yo además tenía un hype terrible con Uncharted, porque Uncharted 1 era de mis juegos favoritos de PS3. Y esperaba con muchas ganas el 2, pero nadie esperaba esa magnitud con la que llegó el 2. En el E3, cuando se derrumbaba el edificio, yo me quedé que no me lo podía creer. Sí, es una de las set pieces más increíbles que se han hecho. Y el prólogo, tíos. Y el prólogo, bueno, luego ya salió y fue el una tren bomba. Es increíble. La manera de empezar es bastante bestia, la verdad. Todo el desarrollo. Ahí Naughty Dog pegó un salto brutal en todos los sentidos. En cuanto a ritmo, en cuanto a personajes, en cuanto a jugabilidad. Es otro juego enormemente mejorado al 1. Es que es en todos los sentidos. El salto del 1 al 2 es increíble, en todos los sentidos. La historia, la manera de llevarla, el ritmo de la historia, que es increíble. Las animaciones. Todo en su debido momento, sin misterios. Yo creo que es el juego que mejor define la saga Uncharted, ¿no? Esa aventura perfecta en todos los sentidos. Todas las localizaciones, todo las partes narrativas de, por ejemplo, cuando estás en el pueblo donde los animales quedan arriba. Nepal. Sí, era Nepal, el pueblo, pero era en el pueblo Tíbet, exactamente, ¿no? Del Sherpa. Estaba Inda, que te roba la... Hostia, sí, pero esa parte, ¿no? Que ibas interactuando con el balón, eso, con los animales. Ahí ya se intuía el futuro, ¿no? Y Last of Us. Sí, eso es el primer muestra de Uncharted 4, por así decirlo. Sí, de Last of Us. Donde se toman la primera pausa y dicen, venga, vamos a indagar después un poco además, más en la historia. De una serie de capítulos que son frenéticos a toda hostia, Naughty Dog manejaba el ritmo de tal manera que llega y te planta una zona ultra relajada en la que tú estás acostumbrado a dar al cuadrado para dar hostias y el cuadrado en esa sección es para dar la mano o saludar o jugar con el balón con los niños. O sea, es una pasada. Ese diseño es... Y gráficamente es impresionante. Gráficamente en su momento fue de locos. A mí al inicio, el hecho de la nieve, o sea, pero ya cuando estabas en el tren, en el prólogo, cuando vas caminando por la nieve, que se te van los pantalones llenándote de nieve, a la que ruedas por la nieve y tienes nieve por encima. Esa nieve era espectacular. Las pisadas. Estaba todo muy, muy inmersivo. O sea, parecía, bueno, claro, cada nuevo juego vas diciendo, hostia, parece real, pero es que ahí... era una interacción con el medio que no afecta en nada a nivel jugable, que solo es visual, pero que era increíble y te lo creías que estaba por la nieve. Ahí estaba. Porque yo si ruedo por detalle. La nieve, eso es. El trabajo. Poner nieve por la espalda, por la cabeza. Los personajes reaccionaban mucho más a las explosiones, a los golpes. Sí, además ahora donde mejor lo podemos ver es en el Uncharted Collection, que es que ahí se ve claramente el paso que tiene del 1 al 2 gráficamente. Bueno, el que y es increíble. El aprecio por los detalles que tiene Naughty Dog. Eso es, todo, esa es la clave. Todo lo que puedes ver que crees que no va a ser y pasa cuando lo pruebas, en plan de decir, pero bueno. Pero es una de las mejores cosas que tiene Naughty Dog. Porque los gráficos pueden envejecer, porque van a envejecer, eso es claro, inevitable. Claro. Pero esos detalles, esas pequeñas animaciones, son cosas que nadie hace. Y ese mimo por ese todo, mimo. Por cada segundo de la aventura, tiene un mimo y un cuidado que es que lo vas notando, pero vamos. Que no se ven todos los juegos, es que es muy especial por eso, por esa cantidad de detalles extrema. Yo de Uncharted 2, si me tengo que quedar con algo, me quedaría con la escena que ha mencionado Joan Manel, la del tren, pero ya en la parte avanzada del juego. La del tren es la set piece. Estás pasando por encima, vas de vagón a vagón, viene el helicóptero. Sí. Vas saltando encima de enemigos, los rodeas por los bordes. Esa es la set piece más tocha, yo creo, ¿eh? Sí, sí, es la mejor. Justo junto con la más tocha de la saga a nivel de lo larga que es. Larga, sí. De la cantidad de posibilidades que tiene un tren, que nadie se podría pensar que un tren tiene tanta posibilidad. A mí esa no me ha parecido tan llamativa porque los tiroteos, a ver si es verdad que, vamos a decirlo, los tiroteos son muy flojos. Y yo que lo jugué en difícil... Estar siempre en blanco y negro te saca un poquito de... Esto no lo hemos hablado, pero es importante. Del contexto de lo que es en el tren. Siempre que vas en el tren, yo estaba en blanco y negro durante todo el tren. Lo pasé en blanco y negro. Y, hombre, a ver, es una escena increíble, ¿no? Todo el tren, porque son como 2 horas frenéticas. Pero sí es verdad que te corta un poco el rollo estar muriendo todo el rato en el tren, en blanco y negro. Yo lo digo siempre, que Uncharted es una saga que tiene que ser jugada para mí en normal. Creo que es un juego que pide, no busca ser difícil. O sea, pide que te luzcas, pide que te muevas, sobre todo ya a partir del 2, que hay muchas más posibilidades de escenario, a nivel de diseño de niveles, de coberturas y de poder moverte, de lo contextual que son los combates cuerpo a cuerpo. Es un juego que pide moverte, que no pares y estar más al descubierto casi que entre coberturas. Sí. Las coberturas no son más que un tránsito para morir. Sí, pero al jugarlo difícil a mí me obligaba a estar en cobertura durante todo el tiempo. Claro, por eso creo que es un juego... que pide ser jugado en normal, al menos la primera vez, luego ya si quieres ponerte un reto, vale, ahí tienes y el aplastante. La verdad es que incluso. Yo creo que yo con la que me quedaría sería con la cueva, cuando vas con el Serpa, la cueva de nieve, que es pura exploración. Esa es preciosa. Creo que es lo que más me ha gustado de todo Uncharted 2. Que tiene muchos momentos, como el momento de la daga gigante. Joder, ese momento, no me acuerdo. Vas escalando por ahí, bajando cada una de las hojas... Eso es espectacular. Y que al final ha de acabar como apuñalado, o sea, simula un sacrificio de un... De hecho, de alguien. Sí. Eso tiene un momento muy gracioso, porque si te metes en la piscina, que está Chloe al lado, le dice Nathan, vente conmigo, ¿te quieres echar un bañito? Sí, dice, lo que quieres verme es en ropa mojada. Hablando de piscinas, esos son los momentos que también me gustan mucho de Uncharted 2, que es que cuando tú más tensión tienes en el juego porque te metes, es tan inmersivo que te metes, Nathan suelta un chascarrillo, o Chloe, o Elena... que te hace reírte en el momento menos pensado, o sea, cuando crees que no puedes reírte, cuando crees que estás ahí en tensión pura... Te devuelve al tono, ¿eh? Te devuelve al tono de una manera sublime. Necesario. Es como cuando vemos una peli de Marvel de estas que parece que va a ser muy oscura, pero siempre tienen que meter un poco de humor porque no tiene que ser todo tan serio. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es que Uncharted lo hace tan bien... Sí, hombre. Que te ríes, o sea, yo me estaba riendo, yo estaba en mi casa jugando a las 3 de la mañana, por ejemplo, y me estaba riendo de lo que estaban diciendo. Es que está muy bien escrito, encima. Sí, es que está muy bien escrito, ¿verdad? Sí. Nathan Drake no puede tener más cariño. Es que a Nathan se le está cayendo sobre el edificio y está soltando chascarrillo mientras se le está cayendo el edificio. Pero, es que pero, a mí no se me ocurriría jamás hacerlo. Pero para que esto funcione y te rías, necesitas un doblaje a la altura y que no hemos hablado, pero es que el doblaje en inglés de Uncharted, por favor. O sea, y en castellano. Que encima va de menos a más. Yo los he jugado en inglés. Sé cómo es en castellano porque son voces muy conocidas. Las ves en cualquier peli y serie. Pero el doblaje en inglés es increíble. Es que, increíble. Totalmente. Es que dan mucha importancia, ¿no? Te doja la interpretación como no se le da en otros estudios. Y es en el juego yo que más lo he notado, yo creo. Nolan North es Nathan Drake a todos los niveles. Y hace una interpretación tan buena. Hace de ese él. Personaje. Lo ha dicho muchas veces. Dice, y yo creo que el... Bueno, sí, Dimas, perdón. El humor, dice que el humor de Nathan Drake es mi humor. Así lo ha dicho él. Más que lo haga él, Naughty Dog, que escribe cosas, pero luego él hace suyo el personaje, que sí, es claro. Lo que deberían hacer todos los actores, en realidad. Sí. Meterse en la piel de esa manera y al final... Yo os diría que el doblaje al castellano de Uncharted es de los mejores que sí, para mí nunca, es el mejor. Sí, o sea, de verdad, ¿eh? Y el castellano. En el 4 es muy bestia, ¿eh? Y en inglés sigo diciendo que es espectacular todo lo que quieras. Y inglés es mejor, eso, ¿eh? Claro. Claro. Es lo que Naughty Dog quiere enseñarte directamente. Sí, pero o que sea, lo juegas en castellano inglés. Y no te importa jugarlo en castellano. Para y, nada, no te rechina en ningún momento. Bueno, no, todo súper bueno. Bien sincronizado, sí. Interpretado súper bien en cada momento, muy bien. El doblaje en castellano, vamos, que os decimos que si queréis jugar un chat en castellano o en inglés, os va a dar igual. En inglés es mejor, pero en castellano es mejor. Y el doblador de Nathan es cojonudo, tío. Es otro que también ha hecho un poco suyo el personaje. Aunque sí. Tenga que ser como es, pero está muy bien, muy bien, muy bien. Muy, muy digno de recalcar eso. Yo remarcaría mucho de Uncharted 2, sobre todo la historia, tío. La historia es la hostia. O sea, y el viaje a Shambhala. El ritmo, tío, cuando descubres Shambhala. O sea, es que es todo, impresionante. Para mí, uno de los momentos. Se uno de los mejores todo. Momentos del juego. Y es uno de los momentos que rompe más con lo que es el lo que tienes durante todo el juego. Es el momento en que estás con el cámara de Elena. Qué bueno. Hostia, arrastrándolo sí. Cuando le está persiguiendo un ejército. Y disparando, así, cierto. Increíble. ¿Cómo manejan los tonos Naughty Dog? Porque en esa parte justo cuando llegas, está todo tranquilo cuando estás llegando a ese templo, con luz diurna, súper precioso, y luego sales y está lloviendo a sangre en la misma zona. Cierto. Maneja los tonos para que vayan acorde con cada situación que estás viviendo. En ese momento cuando sales hay un tiroteo, el otro está herido, tienes que arrastrarle por todas las calles. O sea, manejan emocionalmente a nivel visual también todas las situaciones. Sí, claro. Es brutal. Esa parte la recuperan luego en The Last of Us. Es el final de otoño. Cierto. Madre mía, no había caído en eso, tío. Sí. Ahí empezaba a verse cositas, ¿eh? Como se notaba el Bruce Straley y Neil Druckmann ahí, joder. Y bueno, no hemos hablado mucho tampoco del personaje, uno de los personajes principales de Uncharted 2, que es Chloe. Joder, cómo mola Chloe. Que es también. Que me parece increíble, me parece tan buena. Es muy Nathan buena. Drake un poco, es Nathan Drake con tanta Thunder y sentía. Sí. Que al principio lo que piensas es, vale, han cogido a Elena, la han quitado y han puesto otra. Sí, es verdad. Pero no, Elena es la del año pasado. Luego aparece Elena también por ahí. Y luego aparece y como siempre la acabas engañando. Y tiene además esa dualidad de parejitas, ¿no? Sí, de hecho le dice, yo soy la del año pasado. Y bromean mucho con eso, ¿no? Y cuando, me acuerdo cuando entras en ese detalle en el templo y se quedan solos Chloe y Nathan Drake, que está diciendo, le dice Nathan a ella, ¿crees que estarán juntos? Yo creo que no, ¿no? No creo que esté con el cámara este, ¿no? Sí, de hecho, Chloe cuando conoce a Elena se empieza a sentir como un poco incómoda, como ¿sabe? celosa. Sí. Además cambia mucho ese personaje porque siempre es una tía muy chula, muy chulesca, y cuando ahí empieza a cambiar un poco, empieza a tener dudas. Esos son, ¿ves? Los pequeños detalles. Sí, son pequeños detalles que los empiezas a sentir. No lo dice nadie explícitamente, pero con los detalles, como en el buen cine, aprecias cada lo que les pasa en la cabeza a los personajes. Es que no hace falta que no se comporta igual con otra piba que haya estado en su vida. Con Elena como que siente más cosas y no hace falta que te lo digan en la cara, lo sabes. Y que los mejores detalles no son los que te los dicen, sino los que los ves tú sin eso que es, nadie te diga exacto, nada. Eso es la clave. En Uncharted pasa mucho. Que tengan la capacidad de presentarte a un personaje nuevo en prácticamente tres líneas. Porque no recuerdo que a Chloe haga falta mucho para conocerla, pero es un personaje que en cierta medida es profundo, tiene menos escrúpulos que Nate, no es... un calco de Nate que he hecho día tampoco. Sí, claro, no. Y tiene... la conoces al instante prácticamente. Totalmente. Están hablando con ellos dos durante 3-4 líneas y ya sabes cómo es. Eso es algo que hace muy bien Naughty Dog a la hora de presentar todos los personajes. En cada juego, además. Esa manera de presentarlos, lo que tú dices, es increíble, que tampoco se ve en otros videojuegos. Cómo definen a un personaje en un par de gestos, en un par de diálogos, te lo crees. Dejas de ver a un personaje y ves a una persona. Y eso es un tocho. Y cuando profundizan más, cuando te quieren presentar un personaje y te hacen un prólogo tan bestia como el de The Last of Us, te vuelan la cabeza también. Es que con The Last of Us es ese nivel a lo bestia, ¿no? Ahí te vuelan la... Cuando quieren profundizar más en un personaje y te lo presentan de esa manera jugable... Ahora llegaremos a The Last of Us. Bueno, ahora llegaremos. Aunque sea, ¿no? Cuidado. Que lloro aquí ya, por favor. Yo sé, verdad, que en el Uncharted 2 lo que echo de menos es un poco más de Sully, porque, bueno, ya lo he dicho, a mí Sully me encanta. Y en el 2 es como que estás unas horitas con él y ya vuelve a aparecer al final está del mayor, juego. ¿No? Dice que está mayor, que no está para los trotes, no puede seguir. Pobre hombre, todavía lo que le quedaba. Yo me voy aquí, además lo dices así. Sí, yo me voy, a mí no me vas a engañar más y me voy de aquí que ya estoy mayor. Y ninguna llamada más a las 4 de la mañana diciendo que la última vez. Se lo quitan de en medio, igual de muy bien, se lo quitan de medio muy bien, pero es verdad que yo lo echo de menos durante la... Pero es que el desarrollo es tan frenético que al final, es que... Sí, como decía Julián antes, no querían, lo que decía Julián antes es que no querían abusar tanto de los personajes, los dosifican tan bien. Eso es. Y eso te es. Los plantan tan bien que no los echas de menos porque te encantan, no porque los necesites. Exacto, total. Claro, pero porque como dice Dimas, no pega. O sea, no me imagino en a Sully en el tren pegando tiros y corriendo. Es un juego, me imagino. Un juego frenético en el que Sully no pega esta vez, pero Por eso mismo te meten a Chloe. Claro. Y por eso mismo, en la siguiente, Chloe no está tanto y solo la ves un poco. Y Sully más. Es lo que dice Dave. O sea, manejan los tiempos y vamos a hacer lo que les sale de la gana. Sí, sí. Y lo hacen siempre muy bien. Y si esta entrega tiene protagonistas, también tiene nuevos antagonistas. Ojo, Lazarevic. Lazarevic. Es flojo quizás para mí, ¿eh? Lazarevic. A mí el trozo es Lazarevic, pero como... Bueno, lo que me parece a mí que es un poco continuista con lo otro. Es un tío... Es un malo de pasta, ya está. Que tiene más un cliché, ejército quizás. A su... Sí, es un cliché. Que tiene un ejército a su... Es un cliché aposta. En realidad todos los personajes son clichés, claro, pero los llevan a su terreno escribiéndolos muy bien y hacen que tengan una personalidad especial. Luego hay otro amigo, bueno, o excompañero de... Ese sí funciona, Finn. El Flynn, pues como si teníamos al... ¿Cómo se llama el que hemos dicho antes? Si teníamos a Lady, que era también un ex compañero, pues aquí al Harry Flynn, que incluso traiciona y hace que se vaya a la prisión Drake cuando van a hacer lo de hijo puta, como me jodió eso. Lo del principio de entrar sigilosamente en un museo. Los villanos, eso, el Flynn funciona más. Funciona más porque te implican en un capítulo con Flynn y te traiciona y hace que te jode más. Sí. Y encima no es un personaje. Es un personaje guay. O sea, sí, está es que bien no escrito, es un malo. No es, porque, es un trilero total. Acuerdo que cuando tienes que pegarle tiros a unos cuantos yetis, que vas con él, que sí, vas saltando y se van dando, haciendo chascarrillos todo el rato y te olvidas de que es un malo y va contigo. Y está muy guay ese personaje. Y aparte sí, le... sí, esa dualidad. Lo... Están tirando pollas. No, dices. No, Julián. No, eso, que aprovechan este personaje para hacer que Chloe no termine de ser un personaje del que te fías. Porque claro, cuando uno claro, te ha traicionado, consiguen que siempre esté Chloe ahí pendiente de a ver cómo va a acabar. Sí, nunca te llegas a fiar del todo de Chloe. Eso lo hacen muy bien. ¿Pero quién se fiaría también de un trilero? Es que esto es lo que te quieren plantear ellos. Claro. Estos personajes... Hecho, el título es entre ladrones. Es, claro. O sea, no hay honor entre exacto. ladrones. Claro. De hecho, ¿por qué no fiamos también de Drake? Claro, sí, eso es claro. Si claro, se la intenta con la arena en el primero... Claro. O de Sully, que es un trilero de cojones. Claro, es que al final todos... Bueno, lo dice en el 4. Me estoy adelantando un poco, pero lo dice en el 4, Rafe. Es que al final todos somos ladrones buscando la misma cosa, ¿no? Claro. O sea, claro. No hay ni buenos ni malos. Cada uno lo suyo. El honor entre ladrones es la leyenda del 4. También se ríen de ello, justo. Y es una, todo el juego gira en torno a la movida que pasa. Totalmente. Es que es totalmente. Julián va a llorar. Ya estoy llorando yo ya. Y si queréis pasamos a ya un poquito a... Bueno, podemos comentar... ¿Sí? El jefe final yo quería comentarlo, porque creo que es un punto débil de la saga bastante bien. Sí, lo más bajo para mí. Sí. No está mal, pero es verdad que es lo más... Para mí necesario totalmente. Pero es Uncharted que si no necesita jefes finales. Si tuviera mecánicas tendría su gracia. Pero es que aquí básicamente lo que has de hacer es correr... Y que el correr tío te siga. Círculos, sí, correr en círculos. Es malísimo. Y que el tío te pues siga favor, y dispararle cuando pase por al lado de los. De estos de resina. Es muy malo. Y es ya muy está. Malo. Y además, es que, los de resina se regeneran. Por lo tanto, vas dando vueltas y en los mismos sitios. Todo el rato espera, sí. Choca porque, ¿para qué? No hace falta meter un boss en un charter. No. Mete una situación espectacular. Yo... Al final, ya está una set piece. Sí, que no hemos hablado bien de la set piece, pero. Revolucionar lo que es un Uncharted totalmente. Hombre, es que es una de las. Y todos recordamos un Uncharted 2 por todo en general, pero la set piece de el edificio cayéndose, el tren, el tanque. El joder, tanque son iconos ya de los videojuegos, tío. Sí. Eso es increíble. ¿Cómo hacían que vivir esas situaciones scriptadas. De manera orgánica. Eran. Eso es, claro, totalmente sí. orgánico. Que tú lo vivas, que nunca dejes de manejar el personaje y te hagas sentir dentro, aunque esté todo preparado al milímetro, pero como saben cuál va a ser el siguiente movimiento del jugador. Sí, lo llevan tan bien. Te dejan una libertad controlada. Eso es. O sea, te dejan una libertad controlada de muchas maneras de hacer lo que tienes que hacer, pero ya hazlo como tú veas. Pues, y, ese, y como tú te vas desenvolviendo, cuando te das cuenta de que esto es lo que tenía que hacer y lo averiguas por ti mismo y te sale de manera impulsiva y personal, eso es lo que hace grande los juegos. Todo, ¿no? Que y en el 4, claro, lo llevan al máximo exponente que eso. Es vivir una peli, que al final es lo que es un Uncharted, es vivir una puta peli de aventuras. Es la maravillosa manera de convertir los scripts en algo que no lo parezcan. Totalmente. O sea, de hacer que un juego pasillero no te dé esa impresión como pasaba con un Uncharted 1. Claro, que claro. No había evolucionado tanto, que ahí era un pasillo más claro. Total. En un Uncharted 2, ese es un salto evolutivo increíble y darte cuenta de que lo que estás jugando parece que es que lo estoy haciendo porque es que voy por aquí, pero porque quiero ir por aquí. O sea, es como... Convertir un pasillo en una cosa que es lo último que pensarías. Y mola que es. Porque parece que es fácil, pero es de pensar eso y de un diseño de la gente, o sea, que se ha comido la cabeza para hacer todo eso y que surge de manera tan orgánica que es impresionante. Y el 4 ya veremos. Pues lo que hizo muy bien Modern Warfare 2, pero aplicado a la tercera persona y con el toque este de aventuras y humor, y vamos, funciona. Total, el miedo. Totalmente. Y bueno, ahora sí ya... Uncharted 3. Vaya, el favorito de muchos aquí, ¿eh? Vaya prólogo tiene un Uncharted 3, Bueno, no hemos hecho... Que buscamos Shambhala, ¿no? Un poco ahí. La pedra chintamani, la mascota del podcast también. Que mola mucho lo de la ciudad perdida, es verdad. Joder, es la hostia. Como introducen también a lo de que les hace invencibles, un poco la fuente de la inmortalidad. Bueno, invencibles, un poco locos, ¿no? La parte que se ve en la piscina Nathan Drake, que cambia como de la perspectiva de lo que hace abajo, como era algo que pasaba, lleva como una palanca. Y luego llega a la piscina que está vacía. No recuerdo bien la escena que digo. Me he perdido. Pero como que Drake se vuelve como un poco loco. O no, algo. Eso es en el 3, ¿no? No, es el 3. Eso es el 3. No, el 3 es la persecución que está de tripis. No. No digo eso, que le meten el flechazo. Yo no digo eso. Digo, hay una parte como que se ve como en el reflejo de la piscina. Eso es el 3. ¿También es el 3? Sí, también es el 3. Entonces me he colado, lo siento. Es la parte, pero es la parte que está ya dando vueltas por ahí. Vale, es verdad. Sí, es en el 3, es verdad. Es verdad, me confundo con Shambhala y con lo otro, es que es muy... No, aquí, bueno, así como en el principio seguido, el dorado era, ¿no? Para crear zombies, un poco, ¿no? Para crear... Malditos, para crear, pues, la maldición. Pues esto lo que hacía era también dotaba de, ¿no? Curaba a la gente, dotaba... No, al Lazarevic le cura las cicatrices que tiene en la cara, que tiene media cara quemada y después la tiene bien. Pero además también el Drake hace alusión a que les vuelve un poco locos eso. Es que al final es la lucha por salvar el mundo en cada juego. Bueno, en los tres primeros, al menos. Sí, los tres primeros, sí. Evitar que el mal tenga un poder sobrenatural. Lo típico de estas pelis, ¿no? Salvar el mundo. Sí, al final el tesoro acaba en un segundo plano y lo que quiere es salvar al mundo. Y al final el tesoro todo pues... se repite. O resulta que no es un tesoro y es algo muy malo. Eso es. Eso para él, o no hay dinero, o... no hay dinero. Shuri siempre dice, oye, tráeme algo, pero el tío nunca viene con nada, ¿sabes? Algo brillante. O sea, está hasta la polla ya. Bueno, es que algo lleva, que luego al principio del Uncharted 4 cae la grimilla por ahí. Ay, callaos. Y bueno, el 3. El 3. Yo lo que decía, me flipó el prólogo del 3. A mí también. Nathan de pequeño en Bogotá. Ay, lo de Nathan de pequeño es brutal. Yo tengo que decir... Cómo te introducen, es lo que decía, del un poquito más profundizar en los personajes, haciéndote una especie de prólogo, y aquí lo hacen con Nathan y con Sully. Sí, con Sully, efectivamente. Pero ese es el prólogo parte 2, podríamos decir, ¿no? Sí, porque primero empieza en Londres, en la taberna. Empieza en Londres, tal, pero luego es como un prologuillo, y luego la parte grande de esto de Bogotá, que digo que me parece... A mí es que todo el juego me parece increíble. Me parece todo el juego increíble. Desde el principio pegándote como Batman, porque las mecánicas son muy... En el bar. Para mí abusaron, que es lo que comentamos, lo de los tarugos. Sí, pero abusan, pero todo el rato lo mismo. Hace gracia, está gracioso. O sea, cuando te sale uno de estos grandes... Sí, lo que hicieron fue ampliar el combate cuerpo a cuerpo. Quisieron darle un poquito más de profundidad, pero para mí rompía un poco ese ritmo que querían tener las secciones de acción. Para mí no, porque había muchas hostias muy iguales, se repetían animaciones, lo que decís, e interrumpía mucho el cuerpo a cuerpo cuando tenía que ser darle un tiro a uno, darle una patada en la boca, irte a otro. No, tenía que ser más rápido y para mí interrumpían los combates. No está mal, porque eliminan un poco los tiroteos, que en el 2 son más excesivos, y hacen esto que no me parecía mal. Como decía Joan, los tarugos a los grandotes, pues era patada de los huevos y empezar a pegarle hasta que se desmayara. No, sí, me parece pegar, tan pegar, simple, esquivar, tampoco pegar, era... Pegar, esquivar. Pero lo prefiero a los tiroteos. O sea, tanto tiroteo, esto es como intercalar un poco entre tiroteos y pegarse. Entiendo la intención, pero a mí me parece que... Y en el prólogo están muy bien llevados en el prólogo. A mí me mola muchísimo el prólogo de Londres, también. El prólogo de Londres, la hostia. Pero te saca mucho de lo estándar de... También tenemos que decir que Uncharted 3 parece que se empezaba a vislumbrar las intenciones de Naughty Dog a nivel narrativo de llevar un poquito más allá a los personajes y profundizar en las relaciones como en los anteriores no se veía. Por eso te decía lo del prólogo de Nathan de pequeñito. Lo de Nathan Drake de pequeñito, la relación con Nate y Elena aquí es muy importante. Y la relación con Sully, sobre todo, porque es un juego muy de Sully el 3. Sí. Y de cómo empiezas a vislumbrar que Drake no quiere... O sea, es dependiente un poco de esta vida. y la gente no quiere seguirle, o si le sigue es solo para protegerle, como es en el caso de Sully y Elena, que lo ha dejado con él porque tampoco quiere, puede llevar un ritmo de vida de locos como lo lleva Nate. Y Nate quiere seguir y quiere seguir siendo ese crío y se niega a crecer un poco, y luego es de lo que va el 4. Sí, es creo que... No, dices que el juego estaba planteado, yo me atrevería a decir, como cierre de la franquicia, porque es sí, un poco sí. La historia de Naughty Dog. Estás en una generación con una franquicia, en el caso de Play 3 con 2, y cuando saltas de generación te olvidas de lo que has hecho y vas a otra cosa nueva. Es lo que hicieron con Crash y con Jack. Y además claro. Hay que ser conscientes de que al mismo tiempo de Uncharted 3 se estaba desarrollando en el equipo de Uncharted 2 de Last of Us. Ojo. Exacto. Estaban a la vez y este era el equipo B, el equipo que lo que sí que se mantenía de los anteriores era la escritora y directora, que era Amy Hennig, que es la creadora de Uncharted en realidad. Así que eso se notó. Y para mí se notó en este sentido para bien, en el de la historia, pero en el del resto del juego creo que es un pelín peor que el 2, siendo mejor que todos los juegos. Lo es, yo es la reflexión que tuve al terminar el 3, que me gustó tanto como el 2, pero es la verdad que era un pelín mejor el 2. Y también es cierto que venimos del 2, claro, no va a ser nunca lo mismo. Lo que antes de profundizar, hablar del tema del anuncio, o si el Uncharted 2... digamos, la escena que te enseñaron al principio fue ahí la nieve, la caída del tren. Aquí nos encontramos con el tema del desierto y la arena. Sí, pero más adelante, porque la parte primeras con lo de John Dee, que a mí me flipó el juego por eso, por lo de John Dee. Mm. Y lo siempre lo que hablamos, las espis de Chateau y todas esas cosas que son a la altura de lo mejor. De ya, pero sala. Yo me refiero a anuncios. Es que es increíble. Yo me refiero a anuncios, el tema de, fíjate, la portada del mismo juego era... Te lo vendían como árabe, te lo vendían árabe. Lo que vendieron lo que te vendieron al. Bueno, lo que me mostraron en la E3 es la escena de si no me equivoco, del avión, cómo te vas. ¿Cómo te vas ahí? Pues justo, okay. si no es la mejor speed de la saga, está la segunda. De la tercera, saga está entre el barco y el avión, para mí eso es lo mejor de la saga. Pues que lo de. Bueno para mí está 4, el 4 la mejor. Las del 4 están las mejores, pero la de la para, del avión. Para mí, personalmente, entre el barco y el avión son lo mejor de la saga. Porque además es seguido. Y es muy difícil encima, son zonas que cuando juegas en difícil a bastante es chunguísimo. Y es espectacular, como juega con la cámara, con bueno. Pero con el avión incluís la parte de los caballos, porque para mí es la bajona de Uncharted 3. A mí me gustó mucho. Me parece una buena... O sea, a mí me gustó también bastante, porque le da ese toque de aventura de árabe. Sí, a mí eso me recordó al punto de la última cruzada de Indiana Jones, cuando están persiguiendo... Claro. Justo. A mí sí, es lo mismo, es igual. Sí, pues es que no me la creo, esa parte no me la creo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La manera con la que llevas los caballos me parece poco creíble. Teniendo en cuenta todo lo bien que lo suele hacer Naughty Dog a la hora de llevar una escena de acción que tira hacia adelante, en el momento de saltar entre caballos me parecía demasiado brusco, demasiado forzado. A mí no, yo lo vi súper natural. No, o sea, yo lo vi bastante bien, ¿eh? A mí me gustó bastante. Sí que es un poco chocante, sí. Creo que entiendo. ¿Chocante en qué sentido? No se entiende. De que no lo ves un poco irreal. Pero joder, sí, bueno, pero es un charter, pero no. Es que los caballos que se te alinean ahí en plan. Claro, se alinean justo cuando te está saliendo el caballo, sale un caballo. Con los coches, tío. Pero bueno, pero es que en el 2 tienes otra que es cuando Elena está conduciendo, que estás saltando tú de vehículo a vehículo. Pero vamos a ver, que hablamos que en un Uncharted 3 te caes de un avión y en el aire te enganchas una cosa volando, que me estás contando. Pero no es una cuestión hablamos de los caballos. Exacto. ¿Qué? No de un avión, unas cajas. A mí me parece que yo creo que Julián se refiere a la manera de actuar de los caballos. Sí, no de la escena en sí. Se ponen aquí scriptados los caballos, no es un tío conduciendo un coche como en el 4 que lo llevan de una manera sublime. Yo no lo vi mal eso, ¿verdad? Yo tampoco. Que siempre. De hecho, no lo veo mal, simplemente que. Es verdad que es un poco chocante. A mí lo que me parece es que. Red Dead Redemption ha hecho. No sé si es a lo que se refiere Julián, pero lo que pasa es que siempre que quieres saltar de un caballo a otro, se te aparece un caballo. Bueno, pero es o sea que tiene que ser así. No, no sé. ¿Por qué no? No, tío, no tiene por qué ser así. Claro. Se puede hacer. Que solo sea en unos momentos determinados, ¿sabes? A mí me parece que o sea, que tú no tengas que ajustarte al caballo. No que el caballo se ajuste a ti para que tú vayas de caballo en caballo como el juego de la Oca, ¿sabes? Eso es verdad, me pareció peor resuelto. Como sí, escena eso de acción, sí. Peor resuelta que la del tren, que la del 4, me pareció la peor. Claro, de pero porque nada del 3, a ver, por ejemplo, el barco para mí es un relleno. Es un relleno, sí. Es un relleno que mola que te cagas, claro, ¿eh? Desde luego. Pero se nota que es un nivel que han hecho aparte. y luego lo han querido juntar con la historia como ha podido, pero no tiene nada, o sea, no influye en absolutamente nada de lo que te está contando, tampoco... ni tiene mucho sentido en realidad. No, pero te metes de lleno, estás muy metido en la historia y cuando te aparece lo del barco... Que vuela, a ver, porque flipas porque está muy bien hecho. Estás flipando, claro, pero te siguen volviendo a llevar a su terreno, ¿no? Disonancia luego narrativa. Claro, es que, y bueno, hablando de, por ejemplo, del avión, se estrella y estás en el desierto y me parece una escena en el desierto andando tú solo... Mientras te están contando todo, la voz de la tía, de la mala, no sé cómo se llamaba. De Marlowe. De Marlowe. Marlowe, es que me parece increíble, además, es una reflexión y ves cómo Nathan está reflexionando. Y yo creo que el 3 le sirve un poco de madurez un poquito a Nathan. Sí, sí, sí. Y a ti también, como jugador de Uncharted, te sirve como de madurez un poco de joder, es que... De lo que realmente le importa a Nate y lo que realmente merece la pena. Y en el desierto es donde se ve justamente todo eso. Cuando él está solo... Hay una parte similar en el 4. Cuando él está solo, me parece que... Es el momento más narrativo del 3. Sí. Más rollo lo del Tíbet. Y está súper bien, además que visualmente es increíble. Como en el prólogo también de Chico cuando entras al museo. Sí, es uno de los momentos, de los pocos momentos en los que Nate está solo durante todos los juegos. Joder. Y es que me parece increíble. Me parece que el desierto... Me parece la mejor parte de A mí también, para mí es mi parte favorita del 3. Esa y el Chateau. El Chateau me parece. El Chateau, tío. La mejor set piece del juego, yo creo. No por espectacular, es más espectacular a lo mejor el avión, pero en global todo el nivel del Chateau me parece ejemplar. La mansión. Y sobre todo yo me estaba preocupando por Sully. Estaba viendo que, joder, este tío está quemando la casa, está viejo. No está para estos trotes. Claro, claro. Yo estaba preocupado. Yo en el juego estaba preocupado por Sully realmente, porque yo decía, no va a poder seguirme el ritmo. De hecho, el final del Chateau es una conversación entre Sully y Nate. Sí, eso es. Hasta qué punto hay que ir forzando la máquina. Sí, exacto, y, sí. Bueno, que estamos aquí por algo que no sé si vale la pena. Y eso se ve reflejado en el desierto con la soledad de Nate, que es cuando se cuestiona realmente hasta qué punto tiene que... Te vas a quedar solo al final, ¿no? Claro. Qué juegazo es el Uncharted 3. Es muy bueno. Y luego, la historia es muy buena. La historia es increíble. La más cuidada. Para mí sí. Y también es decir que la persecución, las dos persecuciones que tienes, la persecución en la ciudad, me parece increíble, tan increíble, que es que yo tenía ganas de pillarle, ¿cómo se llama el tío? De Talbot. Sí. Es que estaba deseando pillarle para meterle una paliza, pero es que yo lo sentía, yo estaba sintiendo. A mí me encantó cuando de niño también, el por los tejados, cuando te vas a ver, me parece la hostia. Preciosa, sí, bueno, pero que a Talbot le pillé tanto asco en el juego. Sí, tienes un asco. Que yo decía, es que le cojo, o sea, yo hubiera hecho lo de Drake, salir corriendo detrás de él. Salir corriendo detrás de él. Y cómo interactúas por la ventana, las diferentes... Es espectacular, para mí, también de lo mejor del juego, esa persecución. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que... Los momentos álgidos de Uncharted 3 son muy tochos, como estos que estamos comentando, pero las partes de tiroteos para mí están bastante peor planteadas que en el 2. Sí. Por ritmo y por diseño. Creo que el diseño de los escenarios a la hora de infiltrarte y a la hora de meter tiroteos no está tan bien hecho, ni a nivel de diseño de niveles. Algunos sí, ¿eh? Pero hay algunos que no, Irán, más flojos. Irán, ¿no? Cuando vas a Irán es un poquillo flojo el juego. Siria me parece un nivel flojo de cojones. Me parece muy feo, pero... de verdad. Me aburrió bastante. Tenemos de ejemplo a Apo, que se lo ha pasado hace poco y flipaba con el 2, y cuando jugó al 3 dijo que el 2 a su lado que no era nada. No, pero o sea, que en serio pero en serio flipó con el 3. Es que yo también he flipado yo el 3. Flipó con el 3 ahora jugándolo por primera vez ahora. Sí, en claro, 2016. Que los tiempos han cambiado. Hace 5 años del 3, ¿eh? Ojo. Eso te digo, ¿sabes? Que quien se los ha jugado el 2 y el 3 ahora, prácticamente en una semana, tú, Dani, también. Yo también, si no los hemos... Mira, varias de estas personas se los han jugado aquí la primera vez con el Collection. Y yo tampoco soy de la opinión de Apo. O sea, para mí el 2, el ritmo que tiene, no tiene nada que ver. Pero yo sí lo entiendo. A otro nivel, pero sí lo entiendo, porque es mucho más profundo. Es algo que a lo mejor a nosotros, a nuestra edad ahora, nos cala algo más. Claro, efectivamente. Yo entiendo a Apo, todo lo que quiere decir, aparte de que... Que no se le entiende mucho escribiendo lo que dice por WhatsApp, pero le entendía porque para mí me ha calado mucho más. Yo me los pasé en un fin de semana, el 2 y el 3, y me ha calado mucho más el 3 por la reflexión que tiene Drake sobre él mismo, sobre todo eso. A nivel que, de historia está claro. Que, claro, que el 2, porque el 2 es una aventura, o sea, para mí el 2 como Uncharted me parece el mejor, pero el 3 me parece muy... bastante muy bueno y muy reflexivo. A ver, y eso, y los puntos álgidos son muy buenos. Es, sí, los bultos ácidos y te quedas con eso. Son, o sea, muy altos, muy altos. Por eso a lo mejor a Apple le parece mejor, porque los bultos ácidos están buenos que se está olvidando de todas las otras zonas que no son tan buenas. Claro, la cabeza. Pero es verdad que el ritmo del 2 es incomparable. Claro. Pero yo cuando terminé el 3 dije que me había gustado tanto como el 2. Sí, es que esa es la reflexión. Porque cierra muy bien la historia. Claro. Sí. Y el 2 es tan bueno. Puedes decir, es que el 2 es un poquito mejor, pero es que me han gustado los dos por igual. Me han encantado los dos juegos. Además, no puedo poner a uno por encima del otro. Uno es mejor juego, pero es que me gustan los dos mucho. ¿Sabes lo que te digo? Como combate final del juego, para mí es el mejor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El mejor de los tres. Al menos. De los tres. Es el más orgánico. Sin hablar de Uncharted 4. Y el que más comprende lo que debe ser un boss final, que es un compendio de todo lo que se ha estado haciendo durante todo el juego, en este caso en el cuerpo a cuerpo. Que le falta quizás que el malo no tiene ningún carisma. En este caso, el Talbot también. Eso me la pelaba. Pero el combate en sí tiene que ser eso: un momento de clímax emocional, repitiendo mecánicas de combate, pero que le sienta muy bien por la espectacularidad de todo el escenario, por lo que está ocurriendo y por el nivel emocional que tienes a nivel de. Está viendo todo abajo. Es lo que tiene que ser. Y hablando de... Julián estaba recalcándonos los puzzles, que no los hemos comentado ninguno y también están ahí. Coño, los tres son más importantes que ninguno. Una parte esencial de puto Uncharted, los puzzles, ¿eh? El del Capo me parece el más difícil de la franquicia. Joder, es verdad, tío. Sí. Sí. Qué bien construidos, qué bien planteados. Es que es de lo que más me gusta de Uncharted, ¿eh? Los puzzles, tío. A mí me gustan mucho, pero creo que tienen que ser fáciles. Sí. Porque el ritmo pide que sea... Que sean más casi inmersivos como narrativos, son. Como si fuera Indy descubriendo una cosa así rápida para la peli. Como son. Que complicado. Pero es que no los veo complicados. Claro, y lo son así. Claro que son así. Y me parece genial que sean así. Es que he oído mucha gente que se queja de que no son complicados. No tienen que ser complicados. Pero tampoco son fáciles de estos de. No, hombre. Hombre, sí, no, es que la gente los está poniendo. No, es que son demasiado fáciles para niños, hombre. Son puzzles que en 10 minutos los sacas. Mira, de hecho, dijo David. Y me parece que es una buena forma de describir los puzzles de Uncharted. Dice, puede que no sean difíciles ni nada, pero son espectaculares y te dejan la boca abierta. Sí. Pues son puzzles gigantes. Exacto. Son puzzles gigantes y que pretenden la inmersión otra vez. Es lo que busca todo el juego. Estar en una aventura de Indiana Jones, pues ahí lo tienes. Puedes llegar a ser una sala y la sala entera es el puzzle y te tienes que mover por la sala subiendo niveles. Y es un flipe eso. Claro, es como en el 2 la sala esa gigante, no tienes que pensar absolutamente nada, pero solo el hecho de estar en ese gran puzzle, sentirte un explorador en una tumba antigua, eso, de eso va Uncharted, joder. Claro, y de eso decía yo, de esa sucesión de descubrimientos que te llegan al clímax de descubrir algo inmenso que siempre haces. Eso. Está claro. Por medio de los puzzles, las pistas, en el 4 es el que mejor lo hace. Sí, pero yo he escuchado a gente en este grupo y es que le pediría a Uncharted puzzles más difíciles. No, hombre, no, pero se los pido a Zelda a lo mejor. Claro, se lo pido a Uncharted. Se lo pides a The Witness. Joder, The Witness no me va. Pero da igual, Dimas, es que mira, te digo una cosa. Cuando lo estás jugando, tú mismo no le estás pidiendo puzzles difíciles. No, para nada, claro. O sea, y eso es lo que importa de verdad, que tú le pidas al juego mientras estás jugando esa dificultad. Y los puzzles, lo que quieres hacer es hacerlos bien, rápido, y que salte algo, que pase algo con Drake, que pase algo, que siempre pase algo. Es que es eso, Uncharted, es lo que he dicho antes. Busca ser un juego fácil. Claro. Para todos los públicos, que todo el mundo lo pueda jugar. Es un juego triple A para todo el mundo. Un juego muy bien hecho, espectacularmente hecho, pero que pide eso. Y el ritmo y el diseño está hecho en base a eso. Y en este aspecto, precisamente los puzzles de Uncharted 3, creo que son los que están más equilibrados en este aspecto, porque llegas al puzzle y te tiras un rato, tampoco mucho, pero te tiras el tiempo justo para entender de qué va ese puzzle. Mientras en el 2, e incluso luego en el 4, llegas al puzzle y ya prácticamente sabes cómo vas a resolverlo. En el 3 se toman un poco más de tiempo y te consiguen meter más en el papel. Y por ejemplo, recuerdo el de las estatuas, que tienes que crear la estatua perfecta con la sombra. Qué bueno, qué original. Sí. Hostia, es verdad. Ese tipo de puzzles son para mí los mejores de toda la saga. Sin duda, sin duda. A mí me parecen también los mejores. Después del 4. Todo después del 4. Y bueno. La búsqueda del 3, realmente. Irán de los pilares. Claro, Irán de los pilares, sí, señor. Sí, no hemos hablado de verdad de toda la fase final y la fumada de Drake. Claro, claro. Joder, la fumada de Drake es buenísima. Y bueno, y decir que es que el tesoro lo tenía él en el cuello. En verdad, la llave es el anillo que tiene él. Sí, desde el principio. Sí, para Viz Magna, claro. O sea, es que lo meten muy bien también. ¿Cómo cierran ahí bien él otra vez? Es querían dar despedida a Nathan Drake y a eso que ha llevado siempre consigo, que es ese peso sobre el cuello que representa lo que es el aventurero Nathan Drake, ¿no? Y cómo quiere pasar de esa vida, no le importa ese anillo y se queda con el anillo de casado al final. Lo más importante, yo creo que también algo que se nos ha pasado es que es una puerta a The Last of Us. Yo me pasé The Last of Us antes que Uncharted 3, y ahora que me he pasado el Uncharted 3, digo, es que está, o sea, es una evolución, el The Last of Us es una evolución del Uncharted 3. Se nota que estaban ahí a la par desarrollando. Sí, sí, se nota mucho, sí, y ve mucho. Y es muy, para mí, el Uncharted 3 es muy, muy importante. Bueno, y cuando muere Sully, ¿qué os parece? Cuando está fumado y se cree que muere Sully. Nunca muere. A mí no me gusta. Hostia, bueno. Es inmortal. Yo dije, otra vez. Claro, otra vez. He hecho unas risas, tío. Y no, yo en el momento dije que se ha muerto y casi lloro. Y luego aparece y dice, no, que estaba fumado. No me convence. A mí no sí. No me convence eso. Pero y toda la parte de la fumada tampoco me convence. ¿La persecución tripera no te mola? La que va a ser como entre la gente, tío. Ese mola, ese mola. Digo luego, en la parte final con los genios y todo esto, no me convence. Es quizás la parte sobrenatural, que no es sobrenatural en realidad, porque es un trippy. Claro. Pero es lo que menos me convence de la saga en este sentido de sobrenatural. Pues yo prefiero eso a cosas sobrenaturales. A mí sí, porque en ningún momento yo creía que no estaba metido de. O sea, no tenía, o sea, no tenía la droga y. Y cuando veo que de repente salen de fuego, yo decía, joder, pero es que luego te das cuenta de que es todo que es porque ha bebido el agua. Le han echado algo en la bebida. Claro, le han echado algo en la bebida. Le han echado copa en la droga. No. Sí, pues sí. Pues eso, la despedida que parecía un cierre que al final no lo era. Y si queréis pasamos al mejor juego de la historia. ¿A cuál? ¿A Uncharted 4 o a The Last of Us? Porque te gusta. ¡Hostia! Pero, no, habría que hablar de. Hay que hacer un inciso aquí mención. En Uncharted para hacer una mención a la evolución de Uncharted, de Naughty Dog. A la obra cumbre de Naughty Dog. Porque sin Uncharted, The Last of Us no existe, pero sin The Last of Us. No existe Uncharted 4. No existe. Eso es. Por eso hay que decir. Demos gracias al señor Naughty Dog por haber hecho The Last of Us. Ya solamente por The Last of Us, ¿vale? Pero gracias a The Last of Us, Uncharted 4 es lo que es, tío. Sin duda, sin duda. Es un cúmulo de cosas. Es el crecimiento de un estudio a lo largo de los años, sí. El llegar a la madurez y darte cuenta de que los desarrolladores han crecido con nosotros, como estaba diciendo al principio, y tienen otras inquietudes y quieren contar otras cosas. Pero es una sacada de polla a unos niveles, a unas magnitudes, sí. Que decir, pero esto no tiene nada que ver. Habéis madurado en la narrativa de una manera tan bestial. Teníais unas ganas de hacer esto que ni lo creíais. Ni os lo creíais. Muchísimo. O sea, llegáis trabajando en los guiones de Uncharted de los personajes y os ha molado tanto. Es una conjunción de cosas, porque para poder hacer un juego así, sí. Que Sony compre una idea así, no es fácil. No. No es fácil. Tienes que ser un estudio ya consagrado, como lo ha acabado siendo con Uncharted 3. Y con Uncharted 2 y toda la saga en general, para que Sony le diera un billete, un carta cheque blanca, blanco, sí. Carta blanca, para hacer lo que quieras. Hombre, te lo han ganado también, ¿eh? Se lo habían ganado, ¿eh? Pero se lo habían ganado, no, porque tienes tres sagas, o sea, tienes una saga por cada play que ha sido mítica, más o menos, ¿no? En cada play, Crash ha sido mítico de la 1, Jack de la 2, Uncharted de la 3, ¿no? Y yo creo que se ganaron el de decir, bueno, pues ahora hacer lo que salga de la gana. Sí, es que eso es lo que le pedimos a Naughty Dog, tío. Que haga lo que le dé la gana, tío. Y ahí es cuando se vio realmente el potencial que tenía Naughty Dog. Cuando ya se soltó de Uncharted sin soltar lo aprendido y dio rienda suelta a lo que les apetecía hacer, que... El mejor juego de la generación. El producto salido de ahí, pues es una. Sí, el del top 3. Mejor es, juego. No, ahí, es el mejor juego de la generación. Uno de los mejores. Uno de los mejores. Para mí es de los mejores. Es una cosa así súper personal, pero sin duda es uno de los mejores juegos que se han hecho en la historia. Uno de los mejores, sí. Entonces, es una maravilla. Tampoco vamos a entrar mucho en The Last of Us porque no es el momento de hacer el análisis. Pero sí que es verdad que. Vamos a hablar de The Last of Us. Parece que es el de Naughty Dog, ya. Yo veo un símil. Para mí, que son los dos mejores desarrolladores del momento, son Rockstar y Naughty Dog, y veo un símil con lo que han hecho en Uncharted 4 y en GTA 5. Sí, además fueron los dos juegos de años, tío. Porque ves cómo han aprendido de sus juegos anteriores y lo han llegado a mezclar en el juego que ellos querían. Sí, o sea, sí, esto sí, pasó sí. En GTA 5 con Max Payne, ves cosas de Max Payne en GTA 5, ves cosas de Red Dead Redemption, ¿sabes? Ves todas esas cositas y en este ves, pues eso, la mezcla perfecta entre Uncharted y The Last of Us, que llega a Uncharted 4 y que lo hacen tan bien que te lo crees, coño. Sí. Para mí fue uno de los momentos E3 más emblemáticos de la historia, en el que presentaron a The Last of Us. Total, ¿eh? Y fuerte es que ahí estás viendo puro gameplay. Lo que no te esperas es que detrás de ello haya uno de los juegos mejor escritos y más valientes a la hora de acabar de la historia del videojuego. Absolutamente. En el tráiler no te esperabas nada de lo que te encuentras en claro, el prólogo, claro, tío. No. O sea, mejor. Yo vi el prólogo. Mejor, mejor. No digo que no. Mejor. Pero digo, si ya estás pensando eso de solo ver el tráiler, cuando ves lo que realmente es eso, te explota la cabeza de una manera. Yo eres el juego narrativo que mejor. Es el paso a la narrativa. Sí. A contar historias, que es lo que quiere hacer Naughty Dog al final. Contar historias y Uncharted era un juego de aventuras que sí corría contra una historia, pero siempre estaba por delante la aventura, la exploración. Y The Last of Us es el paso siguiente a querer ser un juego narrativo. Es, no solamente es el paso siguiente, es que alcanzaron la cima. O sea, son los personajes mejor escritos de la historia de los videojuegos. Pero así. O sea, y esa manera de contarte la historia utilizando las mecánicas de Uncharted jugables, sí, haciéndolo más pesado, más real. Y ¿no? mejorando. No eres Spider-Man, más claro. Pero, y contarte ese tipo, conseguir detalles, vamos a contar detalles porque no vamos a entrar tanto en Uncharted, en The Last of Us. Sentir esas armas como que se te vienen arriba, como son demasiado poderosas para ti las armas, ¿no? Como que es algo que pegas un disparo y es que lo sientes de una manera. El cambio de tono se transmite en todo. La violencia real, ahora la violencia es real, no es un cómic. Esto es lo que hago yo con la disonancia ludonarrativa. Claro. O sea, si un juego y el tono es realista, así tienen que ser. Exacto. Y las armas en Uncharted se sienten como unas armas de peliculita, de pam, pam, pam, pam. Pero aquí es que yo metes un tiro y es los tiros más acojonantes que yo he visto en un videojuego. Acojonantes a nivel de que tienes un arma que mata y que, sí, y que realmente y que quitas una vida cuando te cargas a uno, quitas una vida, ¿no? O sea, y se sienten realistas y los tiroteos como están planteados para que sean ultra tensos de una manera y bien construidos y jugablemente perfectos. Sin ser lo que busca cuando es un juego de acción, lo que hace tanto la infiltración con conchas, con los disparos, la jugabilidad shooter que tiene. Es perfecta y construida de una manera tan clavada para ese tipo de juego que en realidad lo que es narrativo 100%. Eso es. Que es la mezcla perfecta de ello. Es impresionante. O sea, te mete una acción que te supera, a ti te supera porque eres un superviviente. Sí, sí. Y sí, no eres tú el que vas ahí a como en un Nathan Drake que se mete en Shambhala y se peina a 300 hombres. Eso es. Es sobrevivir y pues, ¿cómo vamos a decir? De la narrativa que es. No, es que de las tomas podríamos hacer 20 podcasts, ¿no? No sé. Sí, no sé. Eso. Hay que hablar del narrativo. Si me quedo con algo, es con la capacidad de Naughty Dog. Quizás no se ha llevado tanto a Uncharted 4 de implementar, de utilizar las mecánicas del juego para contar. Y recuerdo que. Left Behind, hacías muchas veces lo de aupar a Ellie para que subiera al piso de arriba. Qué bueno lo que vas a decir, tío. Y al final. Sí, resulta que después de que Ellie pasa un momento bastante traumático, vas a hacer lo mismo, tú crees que va a ocurrir lo de siempre, la animación en la que Ellie sube y no lo hace. Y eso se rompe de una manera los esquemas. Eso es totalmente narrativa in-game. Se me ha puesto los pelos de punta, tío. No me acordaba de esa mierda. Es que es espectacular ese momento. ¿Verdad? Ese momento y eso lo enlazan con el momento de las jirafas, que ya fue cuando me levanté de la silla y dije, ¿pero esto qué es? Eso es. Para mí igual, para mí ese momento fue de los más impresionantes que he vivido. Y lo que decía Dave antes, el puto DLC que se sacaron el de la manga. El Left Behind es eso por mil. Brutal. Es narrativo. Y va un paso más allá de las tofas. Sí. El cómo transcurre el nivel de las dos amigas jugando con mecánicas que ya tenías, lo de los ladrillos para tirar y romper un coche, que es un juego y lo llevas haciendo todo el juego anterior o con otro uso, y lo aplicas aquí a un momento tan narrativamente brutal. Y que te sientes que estás jugando con una niña cuando coges las pistolas que llevas todo el juego disparando y son pistolas de agua y estás jugando a ser, eres un niño, unas niñas jugando en un centro comercial. Yo en ese momento lloré y fue porque no me podía creer que esta gente hubiera llegado a este punto. Me sobrecogió el poder transmitirme esa emoción con una mecánica que llevaba haciendo en todos los juegos anteriores, tío. A mí me flipó la parte de los chistes, tío, también, que le empieza a contar chistes. Y yo decía, quiero contar todos los chistes. Yo haría lo mismo. Es que leería todos los chistes. Y la tía, la reacción que tenía. Y cómo entra en la tienda esta de Halloween. Se ponen las máscaras, se prueban todos. Es que es un DLC redondo. Y menos mal que cuando nos han dicho que va a haber un DLC de Uncharted 4, tenemos mucha gente. Es que ya vamos con fe ciega. Tienes la seguridad de ya. Es que Left Behind se ha pasado muchísimo a Uncharted, ¿eh? Ahora al Uncharted 4. Sí, lo hemos visto en varias secciones de Uncharted 4. Que yo creo que si queréis, vamos ya. Sí, pues. Está deseándolo, Vamos a hacer un cortecito, ponemos música y vamos a pasar con el análisis del esperadísimo y gran juego, obra de arte. ¡Oro Estras! ¡Vamos allá! De Uncharted 4, así que vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues volvemos con lo bueno, ¿no? Madre lo mía, que más chicos. Teníamos las ganas altas por el cielo. Uncharted 4. Uncharted 4, chicos. Goti de este hoy. Si no sale Fumito. Pero ya, así. O sea, este año no hacemos gotis porque ya se sabe. Ya está, es este programa de los gotis ahora mismo, en directo. El Dani está aquí rajándose la pena pensando en Noctis. Noctis. El goti sale en septiembre. ¡Hola! Lo que ha dicho. Vamos allá con Pobre infeliz. Podemos empezar diciendo cómo ha ido el desarrollo con tanto retraso y tantas cosas, porque ha habido movida en Naughty Dog. De eso nada. Podemos empezar diciendo que es el juego más redondo que hemos jugado en nuestra puta vida. Si quieres. Pero ahora si quieres habla de Naughty Dog. Recordad cómo se anunció este juego. Dios mío, Dios mío. creo que fue en Navidades de no sé qué año, un año. Y lo estaba dirigiendo Amy Hennig con el equipo del 3, que no era el del 2, ojo, que no era el de The Last of Us. Y de hecho estuvieron 2 años desarrollando Uncharted 4 cuando no sé qué pasaría internamente que Amy Hennig y parte del equipo que estaba desarrollando Uncharted 4 se fueron y empezaron de cero el juego. O sea, este juego se ha rehecho en base al tomar las riendas Neil Druckmann y Bruce Straley, los de The Last of Us. Gracias al señor. En vez de coger la base que tenían los otros, dijeron, no, es que queremos hacer nuestro juego personal. No se sabe si han cogido cosas o no, de algo que estuviese escrito. No han cogido nada, ya lo han dicho. O sea, yo he leído por ahí que hay cosas en Uncharted 4 que ya se sabían que podían pasar si se hacía un Uncharted 4. Lo del hermano quizás, ¿no? Me suena. O sea, de la manera en que podrían rescatar a Uncharted 4, no te digo yo que sea desde cero, ¿eh? Puede que haya cosas... Yo, o sea, que eso que sea real o no, pero yo lo que he leído y lo que sí seguramente sea desde cero es la entonación del juego. El hecho de que sea más narrativo, que beba más de The Last of Us. Yo le veo mucho más de esta gente, de Neil Druckmann, sobre sin todo, duda, que es el que más se nota que ha escrito The Last of Us. Situaciones y momentos, a lo mejor, puede que hayan tirado de lo que estaba escrito. Nunca sabemos eso, ¿no? En realidad. Eso no nunca lo sabremos. Pero... Pero vamos, que ahí hubo, joder, la madre de Uncharted se fue, que es Amy Hennig, que se fue a Visceral, que ahora está haciendo un juego de Star Wars. A ver qué tal sale eso. Cuidado, ojo. Y tomaron las riendas el equipo mejor, el de The Last of Us y Uncharted 2, Bruce Straley y Neil Druckmann, para hacer esta puta obra maestra de locos, que yo tenía un hype desmedido, hacía años que no tenía un hype similar, pero... Ha superado mis expectativas de todas las maneras posibles. Ha superado las expectativas de todo el mundo. Es que de todo el mundo, yo creo, sí. Tú te esperas, joder, un Uncharted 2 multiplicado, la despedida, que va a ser guay, pero no esperas que te desencajen la mandíbula de esta manera constantemente. Lo hemos estado diciendo todos los que teníamos un grupo de Uncharted solamente para hablar de Uncharted y babear. Sí, tal cual. Y fotos. Todo el mundo estábamos diciendo constantemente que no habíamos jugado nunca jamás un juego tan abrumador como Uncharted. Abrumador, esa es la palabra. Es abrumador. O sea, no te puedes creer a todos los que la nueva generación de videojuegos haya nacido el otro día con Uncharted 4. Pero sí, por fin. O sea, este es el primer juego que es la next gen real. No solo técnicamente, que lo es, sino por la capacidad de mezclarlo todo. La narrativa, la aventura. Es la fusión perfecta de Uncharted, de lo mejor de Uncharted y de lo mejor de Naughty Dog, que era The Last of Us. El músculo técnico también. El músculo técnico nuevo este que es una conjunción de elementos absolutamente perfecta. Por eso yo digo que es el juego más redondo que he jugado jamás. Y que me ¿Queréis que lo diga? Tío. ¿Queréis que lo diga allá o no? Dilo. Lo digo. Dilo. Los peceros de mierda han soñado toda su puta vida con jugar un juego así. O sea, en su vida han visto gráficos así y los están viendo en una PS4. O sea, les tiene que estar carcomiendo por dentro. A ver, es una columpiada, pero... Yo sí pienso que es el juego que mejor se ve que he jugado y he visto jamás. O sea, y es a mí que me salga alguien, he jugado algo mejor gráficamente. The Witcher 3. Ya estamos con el mismo debate de siempre. Bueno, si tú vas con tu PlayStation a jugar a eso, ¿qué quieres hacer? No. Yo he visto The Witcher en el ordenador del Canas y he visto Uncharted en una Play y no es mejor. El follón, no, se le aparece muchísimo. A ver, otra vez, que joder, no podemos comparar esto. No podemos comparar estos juegos. A ver, estos es que juegos, yo creo que este no es el debate ahora. Es que no puedes comparar dos juegos tan diferentes. Ver, no es el debate. Witcher es impresionante. Es que estamos hablando del amor del amor a este juego y tú vas y sacas la rivalidad entre tonterías. Me cago en Dios. Yo he dicho, ¿lo digo o no lo digo? O sea, has meado ahí. Lo digo. ¡Yo a las consolas! No podemos comparar un músculo técnico vasto como es The Witcher, que es el poligonaje inmenso, con una cosa que es un charte que está concentrado. Se ve mejor, pero porque es un pasillo. Claro, porque es más pequeño. ¡Claro, hombre! Es lo lógico. Entonces los juegos, lo que decía antes, los pasillos fotorrealistas como PTE, ¿qué pasa con ellos? Son cosas que no se pueden comparar. Es concentrar un músculo gráfico en una cosa concentrada o en un vasto... No se pueden comparar. No se pueden comparar gráficamente. Ahora, evidentemente, lo que mejor se ve es un Uncharted, sí. Porque lo que es, o sea, pues ya está, un juego de nueva generación. No pasa nada. Pero claro que no pasa nada. No, se lo digo a Joan, que no pasa nada por admitirlo, que es lo que mejor, es lo que más gráfica, mejor gráficamente es que sin mejor gráfica, mejor está. Es lo mejor que existe, Dios mío. Es que es así, si no pasa nada por admitirlo, si mañana llega y sale un juego en PC que es mejor, te lo voy a decir. Yo no, bueno, te lo voy a decir. Pero Dimas, dale las gracias a Naughty Dog, no se las des a Sony. Claro, claro. Ni a la consola. Pero bueno, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos en harina aquí, ¿no? Harina. Bueno, no sabría ni por dónde empezar. Dios mío. Es que, ¿cómo empezamos este análisis? Porque, hostia puta. Por la mejor parte, como dices. Hostia, el hermano de Nathan, Sam. ¿Por dónde empiezo? Por la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Joder, pues el prólogo. El prólogo, vamos. El prólogo no es la mejor parte del juego. Es igual de buena que el resto, casi. Pero es que el juego va en un ascenso constante de calidad, de argumento, de historia, de narrativa. Va en ascenso constante. Hasta llegar a un clímax que es que, vamos. No habíamos conocido jamás algo así en los videojuegos. Y a eso voy con lo de la Next Gen. ¿Cómo lleva la narrativa una historia de aventuras? Vamos a empezar por eso, por cómo jugablemente ha querido llevar el punto Uncharted a ser un juego completamente narrativo, porque es lo que es. O sea, sí. Hemos pasado de ser un juego que casi todavía tiros a que sea casi lo que menos hay. Menos y esto mal. Es muy tocho, ¿eh? Menos mal, sí. O sea, me parece increíble la valentía que tiene Naughty Dog para coger Uncharted, que es una saga absolutamente palomitera, y llevarla a un punto que no haya tantos tiros. Vamos, es que no hay muchos. Por eso tiros, agradecemos tantísimo. O sea, si esto topas, lo hacen con Uncharted ahora, que Uncharted debería ser locura y pandilocura. ¿Qué pasará ahora después, no? Cuando hagan un juego realmente, sería un The Last of Us 2, ojalá no, o una nueva IP en lo que quieren hacer, que es realmente lo narrativo, podrían quitar perfectamente los tiros. A este punto hemos llegado. Yo espero, es lo que me gustaría ver de ellos, desde luego. A mí también. Donde me han sorprendido más notido que es la narrativa. Por encima de todo, que lo hacen perfecto, pero por encima de todo es la narrativa, desde mi punto de vista. Y es una de las reflexiones que hemos estado haciendo todos jugando Uncharted 4, que es el juego más orgánico que hemos jugado en nuestra vida. Es llevar lo de Uncharted 2 a otro puto nivel. A otro puto nivel. O sea, el cambio que hace del 1 al 2 es del 2 a este es lo mismo. Notas que estás jugando un juego. Para mí es bastante más bestia el cambio, ¿eh? Bueno, me refiero a la sensación. Yo juego del 1 al 2 y dije, joder, tío, esto está de puta madre. Luego juego al 3 y dije, bueno. A nivel salto brutal, sí. Pero luego llegar a este y dices, oh, Dios. El salto es bastante más gordo. Sí, sí, sí. No digo que el salto sea. No digo salta lo mismo del 1 al 2. Que sino que notas el cambio, ¿no? El cambio. Notas el cambio y dices, coño, tío, esto pero es que esto nuevo. Ninguno de nosotros nos imaginábamos que el cambio fuera a ser tan increíblemente drástico. Es que nadie se lo imaginaba. Ninguno. Y hablando de lo que estábamos, a lo que me refería yo antes, de lo orgánico que es, ¿cómo puede conseguir de esa manera tan impresionante que todo lo que hagas, todo lo que está pasando y todo mediante la mecánica jugable y su narrativa, mediante la mecánica jugable, te salga de una manera impulsiva, orgánica, natural. Totalmente. La palabra orgánica, vamos. Es que han pensado en cada movimiento del jugador. Todas las posibilidades que tiene dentro del juego el jugador para hacer. Y lo primero que se te pasa en la cabeza, Naughty Dog ha pensado en ello para que todo salga de una manera natural. O sea, ¿cómo en situaciones de gancho y de cosas así te lo plantean de una manera que te crees que en otros videojuegos te puedes morir ahí porque no han pensado en ello los desarrolladores, pero Naughty Dog aquí lo ha planteado para que te salga solo de manera natural y sea perfecto. Antes de nada, vamos a decir, antes de nada, chicos, que los spoilers los haremos más adelante. Eso es. Vamos a hablar primero de cómo es mecánica, técnicamente, sus mecánicas y todo eso, y luego ya avisaremos de spoilers y nos meteremos más en la historia y en su narrativa y en todo esto. Y es lo que estábamos hablando, que es sencillamente abrumador lo orgánico que es. Es que es una cosa que es muy joder, sorprendente. Dito mal. Cuando escalas, cuando alarga el brazo hacia un sitio y no hace falta que toques la X para saltar, sino que si toca solo al punto ya automáticamente ya te estás yendo hacia esa dirección. En eso es una pequeña mejora, porque si tienes, lo hace más natural. Había quejas en los anteriores, en los tres anteriores, de la forma de escalar, ¿no? Y en este es mucho más natural, mucho más fluido, ¿no? Entonces, sabes cuándo puedes saltar porque está alargando la mano. Y eso es. Otros, en los otros era algo que no había veces que te caías porque creía que llegabas y no. O sea, tienes una pequeña animación para ayudarte a eso, ¿no? Y esa animación, además. Que es el momento. Eso es. Muy natural, ¿no? Nada de. Eso es. O sea, no es algo que te diseñan de tal manera que nadie te tenga que poner un puto cartelito de Ubisoft diciéndote, mira, exacto, si agarras el brazo así significa que te puedes agarrar. No, no, no, no. Lo intuyes porque todo el juego está basado en eso. En cada detallito de cada animación. Lo dicen, pues a lo mejor queda un poco más. Julián, ¿querías decir algo antes? Quería resaltar lo que has dicho tú, la capacidad que tienen para adelantarse a lo que vas a hacer y que parezca que nazca a nivel orgánico. Si vas a pararte a mirar un paisaje, que se acerque el otro personaje y salte una línea de diálogo. Sí. Que eso te bajes de un coche, dejen de hablar, vuelvas a entrar y vuelvan a retomar la conversación. Son ese tipo de cosas, esos pequeños detalles, que se nota que hay un trabajo brutal detrás. Brutal. Brutal, que sí. Es, el nivel de detalle de este juego es muy enfermizo. Es enfermizo, Cada día sale un GIF nuevo con algo que tú no, a lo mejor no hemos visto o no nos hemos parado a intentar en el juego. Como el otro día el GIF de las piedras que pasaste. Joder, qué locura, ¿eh? Eso es increíble. Además es que gráficamente sí, es el juego más impresionante que hemos visto. Pero gráficamente todos los juegos van a envejecer tarde o temprano. Eso es un hecho. Sí. O sea, forma parte de los videojuegos. Pero los pequeños detalles jamás van a envejecer. Claro. Esas animaciones, esas conversaciones, esos gestos que tienen, eso de pasarse la cuerda cuando tienes el gancho por detrás, en vez de una animación cutre que harían todos los juegos que conocemos hasta ahora. Total, cuando estás escalando y pasas por encima del hermano. Esas cosas, eso de... ¿Quién lo hace? Nadie. Nadie tiene esos putos detalles todo el rato. Que son tonterías, que nadie se curra, y Naughty Dog... No es solo que tenga la pasta de Sony, sino que tiene gente para esos detalles, porque sabe que la inmersión es el 100% de ese juego, y sabe que cualquier cosa de estas puede rompértela. Cuida esos detalles para que todo sea... Y además de manera natural, nosotros flipamos porque los videojuegos no pasan esas cosas, pero es como deberían ser. O sea, se lo pones a alguien ajeno a los videojuegos y eso no le sorprende, claro, porque es como debe ser, cojones. Es que estamos acostumbrados a otra cosa. Claro, justamente Naughty Dog nos ha traído la nueva generación de videojuegos que es ahora, tío. Por el medio de lo que hablábamos antes, de su narrativa, de sus detalles. Es que sobre todo es el cuidado por los detalles que decís. Hay juegos que han creado estándares y este juego crea estándar otra vez. O sea, este juego, a partir de ahora, todas las compañías miran a Uncharted 4. Sí. Y lo miran tanto a nivel como en mecánicas, como gráficamente, como cómo hacer las cosas, cómo contarlas. A partir de ahora, este es el juego a batir. Y esto a nosotros, yo espero buenas respuestas por parte más que de a batir, demás. Yo creo que ha marcado el camino. Claro. Ten en cuenta que Uncharted 2 hoy en día, yo creo que no ha sido superado en lo que es. En la gran aventura que era. Uncharted 2 estoy hablando. No, es bastante único. En el ritmo que tiene. Es espectacular. Y todo el mundo ha ido siguiendo esa estela, queriendo llegar a ese punto, pero nadie lo ha conseguido. Ahora llega el 4, se caga en todo eso, rompe los esquemas, y es que está tan por encima de todo Cristo, que es demencial. Es que no, yo no he visto una cosa igual en mi puta vida jugando un videojuego. Yo no me he recogido de una manera, a nivel de detalles, a nivel narrativo y a nivel visual, como con este juego, tío. Es un cariño, un mimo, una atención al detalle, que no tiene nadie, tío. Ni debería ser lo normal, joder. No es normal que haya bugs en juegos que traspasen las cosas y ese tipo de cosas que asumimos porque son convenciones del videojuego, pero que, joder, es la industria que más mueve millones en la historia. Hay artistas del copón, queremos que sea un arte este medio. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Tiene que llegar solo un estudio a decir, mira, así se hacen las cosas, no hay nadie más, o qué pasa? Es perfectamente eso, es la capacidad para sentirte abrumado después de estar jugando una hora y media y tener que dejar el mando y pensar un momento, tía, que acabo de vivir. Nos ha pasado a todos, de hecho. Sí. Y además Uncharted 4 no lo hace todo por situaciones espectaculares como pueda ser el tren, lo hace por pequeños momentos. Las pequeñas cosas son las que hacen grande Uncharted 4. Y si juntas todo, o sea, esas pequeñas cosas que tiene es que te peta la cabeza. Exacto. Tiene momentos... Y es lo que estaba diciendo Dave, que a estas alturas de la industria de los videojuegos, con nuestra edad, sea cual sea, y en 2016, que un juego te rompa tantos los esquemas es algo que es impensable. Sí. Es que parece que estamos, que no nos sorprende nada, ¿no? Sí, claro, hemos visto ahora, todo, ya parece. Muchos años de decir, joder, estamos entrando en una monotonía, que no es monotonía, pero es un poco monotonía, de decir, joder, esto va evolucionando tan poco a poco, tal, van saliendo pequeños destellos de cruzar la cuarta pared, de un poquito juego más narrativo, los aunque sea un Firewatch, un Superhot, tal, manera de explotar más la narrativa, y mecánicas jugables muy buenas en los videojuegos, y lore y tal, pero cuando llega un estudio y te lo junta todo de una manera tan soberbia y va más allá... Y lo hace sin innovar, porque todo lo que hace ya lo hemos visto en otras veces. No, simplemente es perfeccionarlo al extremo. Eso es un cariño, un detalle, un amor por su juego, por su puto bebé, tío, que es joder. Sí, porque la narrativa extrema ya la vimos en The Last of Us, y aquí la implementa, tío. La implementa de una manera de más... Sí, ejemplar. Aquí es... Que joder. Es que cuando no, hay que entrar mucho en spoilers, ahora. Porque sí, hay mucho no, que contar. No vamos a poder hablar de eso hasta que no hablemos del spoiler. Entraremos más en las fases y en los momentos de los que nos referimos, que son para tirarse al suelo y rodar directamente. A mí me flipa cómo ha cogido esta gente y ha dicho, a ver, ¿qué es lo que define un Uncharted? ¿Qué es un Uncharted en realidad? Son los tiroteos, son las secuencias palomiteras, son los personajes. Y creo que coge lo más importante, que son los personajes, sí, y la exploración, lo de sentirse en un sitio... desconocido, explorar lo inexplorado, eso es un charter, tío. O sea, es llegar a una cueva y sorprenderte porque estás en un sitio que nadie ha pisado en 1000 años y hablar con tu personaje que tienes al lado y decir, joder, ¿dónde coño estamos? Y tal, que las conversaciones surjan así, tío, de esa manera tan natural. Claro, y eso lo han potenciado de una manera que ahora yo creo que el 80% del juego es pura exploración de todas las islas a las que vas y toda la jungla, es estar ahí con tu compañero y ver a una ciudad legendaria que nadie ha pisado en 1000 años y sentirte parte de todo eso, sentirte un arqueólogo que está descubriendo eso por primera vez. Esa exploración a la vez que lo lleva con la narrativa de la mano, eso es puro Uncharted. O sea, por encima de todo lo demás. Y aparte de la historia, la búsqueda, lo decía Julián el otro día y creo que es completamente cierto, que es la búsqueda más interesante de la historia de Uncharted. Sí, es la historia que más ganas te genera de seguir adelante. Quieres saberlo todo lo que ha pasado. Como que se retuerce todo hasta el extremo de llegar al final. Porque... y darte cuenta de que ya lo contaremos después, de que todo es... No importa nada, tío. Porque es la que es impresionante. Mejor, es la que mejor está planteada. Es la que mejor está escrita. También, porque tiene base histórica. Ahí, o sea, lo de Henry Avery... existió, ¿no? Bueno, existió. No sabemos. Se dice que existió, ¿no? Tú te metes en Wikipedia y te cuenta. Sandimas. Claro. De Sandimas. También sale la Biblia, ¿no? Y. Dismas, como dicen ellos en inglés, Sandismas. Y tiene ese toque histórico, ¿no? Que luego, evidentemente, pues con un easter egg lo echan abajo. Porque se inventan a un capitán. Que no voy a decir el qué. Eso lo podemos decir. Pero. Es un bueno. Niño al. No, eso no se dice. No se dice. Esos detalles son los que otra gente no considera spoilers, pero a mí me hubieran jodido saberlos, tío. Sí. Esto me tienes que estar metido mucho en el rollo para saberlo, ¿eh? A mí me han contado una cosa que pasan los primeros 5 minutos y. Sí, pues te la han jodido bien, bien. Además es que estoy viendo ahora en internet un montón de vídeos y un montón de cosas con unos spoilers que, joder, que no son de historia, porque la gente se cree que los spoilers solo son de historia, pero los momentazos que más me ha sorprendido de Uncharted son detallitos, tío. A ver, ha habido polémica, ¿no? Con Julián, creo, y con varios otros periodistas que he visto, ¿no? Que colgaron fotos de Uncharted y gente que, pues que les dejó de seguir porque consideraban spoiler. Bueno... yo creo que poca gente ha llegado a Uncharted sin haber visto nada, cero. De todas maneras, y el que haya llegado a Uncharted sin ver nada, cero, yo creo que miente. Ojalá hubiéramos llegado vírgenes. Todos sabíamos que había. Es inevitable. Imaginaos. Todos sabíamos que había jungla. A ver, si ves un trailer. Las fotos que sube Julián, por ejemplo, si ves los trailers, está todo ahí. Las fotos, sí, del trailer. Sí, pero sí que es verdad. La portada del juego. ¿Ves una jungla? Pero decías, Julián. Que sí que es verdad que, bueno, es una manera de mostrar las ganas que tenía la gente para este juego, que incluso por jugar con el juego foto, ahí por el modo foto y subirlo a Twitter, hay gente que se podía llegar a sentir molesta porque quería vivir esta experiencia y que sí, no te quitaran nada. Se ha llevado al extremo y no. Bien. Yo, el primer culpable para mí. Pero es normal, siempre pasa con las cosas que apasionan a la gente. La que me ha jodido, y creo que esto es una crítica no es a Sony, más que a Naughty Dog, porque es Sony la que se encarga de promocionar el juego, de decir tienes que hacer un vídeo tal, tal, tal, y a nosotros nos han jodido el juego. O sea, jugar la fase de L3 sí, sin tener ni idea. Totalmente. flipas. Eso es lo que yo hablaba siempre. Ves el vídeo de Sam cuando llega, y esto ya lo dijimos cuando salió este vídeo en el PlayStation Experience, y dijimos, nos han jodido una parte guapa. Esto para mí es un spoiler. No se debería haber promocionado con esto. A ver, es que... O sea, es un palo para mí. O sea, yo entiendo por qué lo hacen, porque vende consolas. Ese puto vídeo del E3 vende putas consolas, tío. Y es normal que se haga. Que nos jode a nosotros, sí, pero al final los que vemos el E3 somos cuatro gatos. Que ¿sabes lo maravilloso de todo eso? Que nos dio exactamente igual. Hombre, pero tú imagínate ver ese momento de la set piece. Yo acabé el juego y dije, si no me enseñan lo que me han enseñado... Sí, este juego como con todo, vamos, Dimas, como con todo, como con los trailers de las películas y como con todo. No, pero... Si el producto final es bueno, te jode que te digan cualquier puta cosa. Claro, claro. A no ser que sea una maestría de trailer que te enseñe dos atisbos de decir, vale, esto es lo que... Que ojo, Uncharted lo hace bien en general. Sí, Uncharted lo hace muy bien, ¿eh? El trailer es bueno. No te jode nada. Pero yo te digo una cosa, tío. Sí, es verdad, tienes razón. Enseñada la set piece de E3, que me parece... La mejor setpiece de la historia de Uncharted para mí. Y de los videojuegos, sí. Es la reflexión que tuvimos todos cuando la jugamos. Dicimos, pero ¿cómo puede ser posible que aún habiendo visto esto, yo jugándolo, me haya petado la cabeza de esta manera? Sí, es cierto. Porque la hacías completamente distinta. Es tan, tan orgánica, y que si te colgabas, no te colgabas. Que si hacías esto, ibas a otro coche, te subías a un coche, a una moto, a lo que fuera, tío. Espectacular. Es completamente... Naughty Dog ha conseguido que eso te dé... A mí me dio igual. Yo me lo gocé de una manera tan increíble y lo hice de una manera tan distinta, sí, que para mí fue nuevo. Y la experiencia de poder hacerlo por ti mismo es única. Además es que es eso. Tú lo ves ahí y dices, bueno, ya conoces a Uncharted y sabes que esos momentos son... Esos momentos están, sí. Pero no a ese nivel de control constante. O sea, es una situación increíble y tienes todo el puto rato el control. Sí. Es no sé. Orgánico. Si es que es la palabra. Es abrumador y orgánico. Charaos, no es normal. Lo que te digo. Y que siempre decíamos, lo decíamos Dave y yo, cuando hablábamos de esto, que Naughty Dog, digo, igual lo mejor no lo han guardado para el E3. Y es que lo mejor de Uncharted 4 no es eso. Eso es. Es que gracias a Dios te enseñan lo que vende, lo palomitero. Lo que dice Dave, que te vende consolas esa mierda. Ya te digo. Pero lo grandioso de Uncharted 4, aparte de eso, que es un 10 sobre 10, es el 11 sobre 10 que es detrás de lo que hay de todo. O sea, la narrativa. La narrativa. El poder desarrollar una historia de esa manera. A ver, está claro que lo que ha acabado siendo... Vamos, que no te... Uncharted 4 nadie se lo imaginaba. Ni lo han mostrado. Dimas, que no te jode el juego esto. O sea, para mí la sensación no es amarga, tío. A mí, pero hablando por el tema de lo de Twitter y de las fotos, a mí me parece mucho más mucho peor esto que hizo Sony que subir una foto de que estás en la jungla, sí, coño, que todo el mundo sabe que hay una jungla, coño. Si has visto el tráiler, has visto una lancha, has visto cuando llegan a cierto sitio grande, abrumador, has visto la imagen de Madagascar. Es lo que dice Julián. Son momentos que en un juego tan esperado, tan especial, se ve la expectación que hay por él, porque la gente está especialmente sensible con esto. Claro, ¿sabes? Con otro juego, pues no da igual. Pero tío, es Uncharted 4. Si no quieres comerte spoilers de Uncharted 4, no entres el día de lanzamiento al Twitter. Es como si... Juego de Tronos. O sea, es que eres un poco tonto. Y si luego te quejas, tío, pues no. ¿Qué te crees? Que los chiques tienes un Twitter al que sigues 450 personas y 400 son gamers. ¿Crees que no vas a encontrarte fotos de Uncharted 4? Es que es así, que ser un poco listo. No entres en foros, no entres en Twitter. Para mí, en Twitter se ha sido bastante... La gente ha estado bastante respetable, yo creo. Yo no me he comido ningún spoiler en Twitter. Ni me estoy comiendo spoiler de Juego de Tronos. Ahora que estamos hablando no, de si spoiler. No quieres, puedes evitar. O sea, yo creo que la gente está tomando un poco conciencia con esto de los spoilers ya. Y el que dice que hay spoilers lo exagera mucho, ¿no? Pero bueno. O sea, me parece que la gente se está calmando un poquito. No, no, sí, a la mínima que hagas scroll te pierdes la foto, o sea, tienes que fijarte mucho para que sea un spoiler, o sea que bueno. Sí, sí, es un momento que dices, no quiero verlo, pero le echas un ojillo porque es inevitable. Y es tu culpa, ¿no? Y es tu puta culpa. Claro, claro. O sea, bueno, pero vamos a centrarnos en el juego. Sí, hablemos de la historia, tío. Spoilers, vamos a hablar de la historia, tío. Bueno, yo quiero hablar también de... Aparte de lo que hemos comentado, de que es muchísimo más exploración, muchísimo más segmento narrativo... los tiroteos, que quizás es lo que menos Uncharted es con respecto a los anteriores, me parecen los mejores de la saga y de los mejores que he jugado, Me parecen de un diseño a nivel de... Quieren transmitir toda esa sensación de set pieces, de espectacular, momentos increíbles de saltar y volar por encima de uno y darle un puñetazo y quitarle el arma y... ese momento que ya lo pretendía conseguir con Uncharted 2 y 3, pero llevado a este punto que ha conseguido a través del diseño de niveles, a través del diseño orgánico que tiene, de cada animación en las hostias, todo transcurre de una manera en los tiroteos que es que para mí es increíble. En fin, he vivido unos momentos de manera tan orgánica y sin estar scriptado nada, que es de locos. La identidad de Uncharted es pura. Total, llevada al máximo nivel. El dinamismo del combate es una locura. Sí. Y sobre todo no hemos comentado la implementación del gancho que han metido. Joder, el gancho parece una gilipollez. Es la hostia. Es la hostia. Y la física del gancho y cómo puedes ir hacia donde quieres, saltar, caer encima del enemigo, la animación, quitarle el arma... Y pegar cuatro tiros, tiras una... Es que el combate... ejemplo perfecto es la primera demo que pusieron en cuando se presentó Uncharted, ¿os acordáis? Hostia, sí, exacto. Tío. Eso es multiplicado por todo el puto juego. Sí. Y es impresionante vivir esos momentos. Pero es para juego, como has dicho tú antes. O sea, este normal. Juego más que... Exacto, más que nunca es normal. Porque esto, en aplastante como lo hemos jugado Es imposible, es imposible. No podíamos hacer nada. Se puede, yo también lo he hecho. Sí, pero saltar de cuerda en cuerda sin que te maten. Claro, yo me asomaba la cabeza y me volaba en la cabeza. Ya, depende de la zona, pero yo sí. Lo que pasa es que yo juego de una manera particular. Lo hablaba con Julián el otro día, creo que también hacía lo mismo. Que muero y me encanta porque repito la sección y quiero hacerlo de manera diferente y hasta que no me sale una escena cinematográfica que te cagas, eso es normal, es imposible. Pero eso refleja un diseño de colgados. Claro, pero hablamos que si lo que quieres es un reto, tienes las dificultades. Eso es. Eso en difícil es imposible. Pero este juego yo creo que hay que jugarlo normal. Para vivir esos momentos, para fliparte, para vivir una escena cinematográfica, que es lo que pretende Uncharted 4. Hay que jugarle un poquito menos de dificultad, porque no pretende ser nunca difícil, ya lo hemos hablado, y porque además no quiere jugar toda la belleza del combate en puto blanco y negro, que para mí es lo peor de Naughty Dog, joder, no lo hagas en blanco y negro lo de quitarte vida. Quieren que aproveches el escenario y que des vueltas, y de ahí yo creo que nace una de las claves de los combates, que es que la mayoría empiezan desde el sigilo. Sí, tienes tiempo. Muy las topas, ¿no? Claro, tienes tiempo de conocer el escenario y si te pillan, pues decir, vale, pues voy a coger la cuerda, voy a girar por aquí, voy a entrar en esta ventana. Y lo que mola es que te pillen. Mola empezar el combate intentando la sigilo un poquito, pero yo al final quería tiroteos. Bueno, depende. Porque hay zonas que son fáciles pasártelas enteras en sigilo sin que te pillen. Me encanta el sigilo, hay dos o tres zonas de tiroteos que me las pasé sin un tiro. Sí, y luego pasando de largo a algunos que ni siquiera los maté ni nada, simplemente pasando al siguiente script. Y hay zonas las que era imposible, que sí, empezaba los cuatro primeros, te los cargabas. Y en cuanto te veía uno, pum, pues anotaba. Es que me parece súper creíble. Yo me metía en el papel de Nathan y digo, no me apetece pegar putos tiros, tío. Claro, eso depende de la zona y del momento narrativo del juego. Había partes era en muy las satisfactorio. Que no querías, tío. Es muy satisfactorio saltar hacia... O sea, utilizar la cuerda, llegar a un sitio, correr detrás de uno que está a tope de avanzado. O sea, del palo... Intentas mirar un punto ciego. Pero punto ciego te lleva a internarte dentro de su zona... meterle una patada a uno que lo tiras del precipicio mientras corres te metes a otros setos que hay ahí al lado y empiezas y lo atacas por otro lado y la satisfacción de que no te pillaran al hacer estas cosas era bastante gratificante. Sí, total. Está muy bien. Y se dice que es lo de menos en este Uncharted que tal, pero yo creo que son necesarios por pocos y escasos, creo que están mejor hechos. O sea, en el sentido de que el ritmo tiene que ser así. Sí. Que tienen hay, que ser pocos tiroteos. Hay tiroteos luego, sobre todo en la parte de hecho, en el menú. Es una escalada. En el menú, claro, exactamente. Luego en el menú puedes entrar directamente a esos tiroteos. Puedes entrar y ves una lista larga de tiroteos. O sea, es lo que menos haces en el juego. Claro, pero efectivamente. Yo creo que también es por el tiempo que le dedicas a las otras cosas. Pero claro. Es que es algo que no hemos dicho, que este es el Uncharted más largo de todos. Con lo cual, sí que es una lista larga, pero en proporción a las 20 horas que puedes jugar, sí que hay pocos. Casi el doble, más o menos. Vamos, yo estuve mirando justo las horas de los tres primeros y creo que eran 10, 12 y 10, creo que me los pasé. Sí, duran así. Y este se me ha ido a 17 con la mitad de los tesoros. A mí 24 horas. Casi la mitad. Y sin pararme, o sea, parándome lo que me parece lo normal, ¿no? Para mirar el paisaje y todo esto, muchas fotos, ¿no? Sí, es lo que dura. Tendremos que tener mínimo nosotros, no sé, yo hablo de unas 300, 400 fotos de capturas, ¿sabes? Y pues es que solo tienes que mirar que son muy graciosos, son tíos, son unos cachondos que te ponen tiempo estando parado. Sí. ¿Cómo lo sabes? Tenemos dos o tres horas. Claro. Sí, sí, sí. A mí me duró unas 19 horas y algo, me parece que me duró, que es un... Es, ya es cojonudo. Es dura como The Last of Us. A mí me parece una duración correcta. Sí, perfecta. Correcta. No, es que ni le sobra ni le falta nada. Correcto. O sea, cuando hablamos de que es un producto redondo, es que... En los anteriores tienen que durar lo que tienen que durar, pero sí que tienen la sensación de quiero un poquito más. Pero aquí es adictivo. Es todo, no sé, es tan abrumador todo, que no puedes sentirte más lleno una vez lo terminas. No. Es espectacular. Pero sí yo creo que cada Uncharted dura lo que tiene que durar. Sí. No necesita más. Yo no necesito más en el 2 de acción, porque yo creo que está bien comblado de acción. No necesito más trippies en el 3, porque vale, la zona de los trippies pues es lo que es. Y, ¿sabes? Y en este, pues, son 17 horas, pero porque hay mucha narrativa, ¿no? Y es un poco más parado. De verdad te lo digo, ¿eh? Ni me sobra ni me falta absolutamente nada. No, para nada. 4, tío. Me parece perfecto. ¿Decías, Julián, antes? Okay, he leído análisis, sobre todo en inglés, que hay gente que dice que en la parte final del juego intenta estirar un poco más el chicle para que haya más escenas de acción y justificar esas partes. Pero para mí, en cuanto a proporción, a escalada y ritmo, para mí es perfecto. Para mí es perfecto. Que la parte final tiene que ser así. Tiene que tener esa intensidad. Es el clima. Es normal que haya más tiroteos. De hecho, hay un momento en la parte final, no se spoile ni nada, que paran los tiroteos. Estás súper intenso de tiroteos y paras porque hay un momento de inflexión en la narrativa y ya no hay más tiroteos durante un ratito. Y es parte del final, parte de ese clímax, es ese momento de relajación de Nate diciendo, bueno, vamos a parar un poquito y bueno, luego lo hablaremos más en spoiler, pero que maneja muy bien los tiempos sobre lo que tiene que ser y creo que es perfecto así, vamos. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar a poder soltar cosas. Por favor, sí. Necesitamos hablar de cosas, así que si nos estáis escuchando, amigos, y no habéis jugado Uncharted 4, primero, muy mal, como siempre decimos. Hacéis con vuestra vida, por favor. Porque es lo mejor que vamos a por vuestras manos. Y increíble. Ir a jugar, luego, cuando lo terminéis, que no será en pocos días, porque no vais a poder parar de jugar, volvéis y seguís escuchando ahora, porque vamos a empezar a soltar spoilers. Y además, spoilers, ya empezamos, no solo de la historia, que vamos a hablar de la historia, sino de situaciones que para mí son spoiler también. No, claro, los spoilers son esos, tío, sí. O sea, todo, sí, casi todo spoilers... en Uncharted es spoiler en realidad. Sí. Sí. O sea, todo lo que mola, no solo la historia, ya digo, es spoiler. Así que vamos allá. Vamos a hablar del puto cómo, Crash Bandicoot, de cómo, tío. No, hombre, vamos a hablar de cómo empieza el juego, ¿no? Que empieza con un capítulo entre medias de lo que va a ser luego, ¿no? Eso es, empiezan presentándote al hermano de Drake, ¿no? En plena acción, ¿no? Los ves ahí en la lancha. Cierto, es verdad. Que están súper. Pues les están atacando por todos lados, ¿no? Es que pasa de por. El prólogo es el más largo que ha hecho Naughty Dog hasta ahora. Pero bueno, yo hablo del principio, ¿no? Es que tiene tres prologuitos. Que cada uno están en épocas diferentes y siguen sin ser en el presente. O sea, empiezan con la lancha, que es una cosa que luego vas a vivir. El futuro, ¿no? Empieza con los el colegio de monjas, con el hermano rebelde, te lo pintan ahí, ya te meten el personaje y lo de las cosas de tu madre y que te mete un poco más en el lore que luego llegas a comprender y es cuando te peta la cabeza de hermano. Ya ves. Y luego te meten otro prólogo de Nate en la cárcel con su hermano para justificarte la historia principal de Uncharted 4. Eso es. O sea, y ahí, después de estar jugando dos horas y media o seis, si llevas un modo foto, te salen los putos títulos de tu cabeza. Tío, pero si llevo jugando 4 horas aquí flipando y todavía ni he empezado a jugar y lloras, tío. Lloras. Es espectacular. Y después, justo, ya es una pasada. Sí, vamos poco a poco. El prólogo con el hermano ya establece el tono más pausado que quiere The Last of Us. Desde el principio va mucho más a lo de The Last of Us. Sin duda. A ser un juego súper narrativo y a introducirte en esa relación entre los dos hermanos que es piedra angular prácticamente del juego y de lo que te quieren contar. De lo que quieren decirte, sí. Y ya te adelanta que la historia va a dialogar constantemente con los propios personajes y va a ser una deconstrucción, en cierta manera, de quién es Nathan Drake. Eso es, totalmente. Totalmente. Y de lo que es ahora. Una reflexión sobre hacerse mayor, que para mí es de lo que va al juego al final. Sí. Es de crecer y de asumir ciertas cosas y de dejar atrás y otras. Y de elegir. Elegir cosas cuando estás creciendo y cuando tienes que dar pasos en la vida, ¿no? Y empezar a valorar otras cosas. Que por mucho que añores los buenos viejos tiempos, ¿no? Pues hay que ir dejándolos aparte, ¿no? Y sobre todo por... ¿Vamos? Bueno, es que habría que entrar a la parte de final, así que no sé si que queréis que vayamos en orden o contamos todo lo en bestia. En orden, ¿no? Mejor. Joan, ¿spoilers? Ah, que tú has jugado, es verdad. Que... Sí, sí, sí. Todo, estaba pensando en lo del otro día. No, ay, me voy. Sí, proseguid. Podéis seguir. Pues comenzamos con Drake más joven en esa cárcel. Claro, ¿cómo te plantean la historia del lore principal de Uncharted 4 por esa manera, ¿no? Con lo de la Cruz de San Dimas. Eso es. Habiendo pagado a este señor para meterse en la cárcel y poder acceder a esa cruz que estaba... Que como en estas tres mini prólogos que estamos comentando, o sea, antes de los títulos de inicio, ¿cómo te los hacen de una manera tutorial tan orgánica? Joder. Tanto como el gancho, como lo de el moverte, escalar... Todo narrativo. Todo metido en el contexto de lore, tío. Eso es un tutorial orgánico, tío. Es que eso es así. Como todo el juego, que es orgánico constantemente. Es increíble. La mecánica de pegarte con la pelea en la cárcel, es que es un montón de cosas. Sí. Todo está explicado perfectamente. El buceo justo después del prólogo. La infiltración del niño con la monja en la mesa, cuando se fuma el titi, que es un puntazo. Todo eso es impresionante. Integrado en la propia narrativa, como debe ser en un juego narrativo, como es Uncharted 4, totalmente. Y la historia, ¿no? ¿Cómo te presentan en la tercera parte del prólogo, cuando estás en la cárcel, al final ya te presentan a lo que va a ser los tres personajes muy importantes de la sí, como no, es el no, es tu Rey, hermano, el hermano y Rey, Elena. Que es el lobo. Bueno, y Rey. ¿Quién de ellos es arrepentido? Y, bueno. Claro, exactamente, las similitudes. Eso es. Sí. Y bueno, ya hablamos de. Y todo esto que es el prólogo más largo que se ha hecho el de Last of Us era la hostia, claro, probablemente el mejor que se ha hecho. Pero era corto. Es como, o sea, una mini historia, sí, el prólogo. Es una preparación perfecta. Llevada. Porque con lo Además, primero. Es muy perfecta porque mete exploración en esa cuando vas a por la cruz. Claro, un ratito de exploración. Puzzle. Un poquito de narrativa. El un puzzle de la habitación, claro. Y luego una secuencia más set piece, que es cuando estás en la persecución, cuando estás subiendo de la cárcel. Te lo introduce todo lo que es un Uncharted 4 en un momento. Es sublime. Es sublime porque en la segunda parte del prólogo ves al hermano, tío, lo conoces y estamos con spoilers, ¿no? Sí. Al final de la tercera parte del prólogo se lo cargan. Claro. O sea, tú ves cómo se lo cargan y te saltan los títulos de crédito y dices, pero qué. Yo estaba ahí emocionado. ¿Pero qué cojones? Lo que hablamos antes de los personajes, de cómo los crean Naughty Dog, esa capacidad de empatizar con un personaje tras dos minutos, justo, por cuatro frases y dos gestos. Exactamente. Que yo casi me emociono cuando muere el hermano. Es no que lo he conocido de yo nada. Sí, que yo me tiré de espaldas a lo de la cárcel. Que me mataron. No voy a poner. Cuando te dice el. ¿Cómo se llama el malo? Que no me. Rafe, que te dice que vámonos, que está muerto tu hermano. Tal, y no digas malo, no digas que es el malo, que eres spoiler. Sí, bueno, vamos a ir ahí en 10 minutos. Si estáis escuchando spoilers, es que ya habéis jugado al juego. Sully muere. Vuelves. Yo me tiré para atrás a la cárcel, tío, y me caí al agujero y me maté. Y dije, yo no me voy sin mi hermano, tío. Y luego dije, vale, no se puede hacer, me voy. Pero me incitó a eso, tío, no quería dejar ahí al hermano. Y lo que hacía una hora, tío, era increíble. Pero es increíble cuando hacen los disparos y se queda ahí mirando a Dave y, oh, que sabes que le dan. Es que es muy bestia, tío, y es... Porque no hemos hablado de las caras ni de las interpretaciones, que es una... Pero antes de ir a las caras, me gustaría resaltar que justo cuando matan al hermano de Nate, así decirlo, que tengan el detalle de silenciar las balas para reforzar... Sí. El momento dramático. Te fijas bien. Claro. Es espectacular. Y además aquí Naughty Dog juntado... Las balas y todo el sonido se oye porque Nate está en ese todo momento pasa emocional. Un segundo, y cuando está en ese momento emocional se entra como una especie de motion blur ahí con las filtro. Hojas... Que vas súper diciendo que he perdido a mi hermano. Y te caen la cámara siguiendo cómo se tira al agua. Y te tiras el agua y introduce los títulos de crédito que son espectaculares. Sí, como con todo. Un repaso a toda la saga, además. Es precioso. Yo estaba ya emocionado. Es que empezar así un juego, madre. Es sublime. Y que tengas que juntar. Y te crees que es top, pero monstruos. El juego a partir de ahí va. Esa es la movida. Que te crees que lo estás viendo algo y lo estás viendo, pero lo que te queda por ver y es. Y después de eso viene el introducirte al buceo, que flipas con cómo se ve. Y ahí ya te rompe los esquemas otra vez. Se lo vuelve a romper. Te introduce. En la vida cotidiana que tiene Drake. ¿Y pasante, cómo te crees que estás en Malasia buceando? Es, porque el capítulo es llamado de una manera sublime. Sí. Como trabajo. Un trabajo en Malasia. Y claro, te piensas que estás haciendo un trabajo en Malasia. Eso es. Te piensas que el submarino sales y estás en la puta ciudad. En la puta ciudad. Es que es Dios. Y te quedas loco. Y todo eso en game controlándolo. Yo lo que pensé es que Nathan sigue haciendo aventurillas sin que la otra lo sepa. Claro, o sea, yo también pensaba algo así. Lo que pensé, dije, hostia, mira, este tío se escapa por ahí y tal. Y mira, y luego resulta pues, que no, que es un parguela. Un oficinista, que trabaja, tío. Un oficinista ahí que papelero. Trabaja para otro. Claro. Trabaja para otro encima. Qué bueno. Pero eso que habláis de interpretación, aquí tampoco, no sé si hemos comentado, que juntan a dos monstruos de la interpretación. como tía, protagonistas. Nolan North y Troy Baker. Lo de Troy Baker, de verdad os digo que es de otro puto planeta. Sí, sí, están todos lados, este tío. O sea, lo de Troy Baker, tío, el lenguaje corporal del hermano de Nathan, tío, es de otro puto planeta, tío. ¿Cómo define al personaje? ¿Cómo le pesan los hombros? Hace gestitos de coge el piti, coge el cigarro. ¿Cómo lo coge? ¿Cómo se lo fuma? ¿Cómo mueve las manos de decir, joder, ¿cómo estás interpretando, cabrón? Sí, sí. O sea, estoy conociendo al personaje solamente con verlo. En versión original. Vienes de jugar a The Last of Us, Joel, con un tono de la voz súper grave, parece otra persona totalmente diferente. Es que no ni siquiera te crees que es el mismo. Del Sin Row de... Y el Dalí Sin Caro. Es espectacular el Troy Baker. Es y por increíble. Supuesto Nolan North, que es una pasada ese tío también. Además, sin un papel mucho más, menos ligero. Sí, cierto. Que ahí solo es la voz. A mí me gustaría volver al prólogo para destacar. Sí, sí. No os vayáis. Aquí podemos estar lo que queramos. Un último detalle que me parece curioso, que es que tengan... la valentía o el detalle simplemente de hacer introducirte las mecánicas de plataformeo con Nate siendo niño. Sí. Cuando posiblemente fuera la primera vez que eso Nate es. Se ponga a saltar desde alturas tan heavy. Totalmente. Sí, se lo dice el hermano, de hecho. Claro, vamos, y que tengan el detalle de utilizarlo y pasarlo como un tutorial cuando en realidad es un momento narrativo. Claro, es un momento narrativo brutal. A eso me refería. Es cuando nace prácticamente parte de lo que conocemos que es Nathan Drake. Ahí empieza. Y por eso decía yo antes lo del mentor. Ahí eso está el hermano es. Diciendo, claro, claro. Viene un saque ahora. Hace dos cosas, establece la creación de ese personaje que es Nathan Drake, claro. Que luego encima lo veremos más todavía con la segunda parte de esa zona. Eso es increíble. Y encima eso, o sea, te crea la relación a la vez con el hermano. Eso es espectacular. Sí. Es que no te tiene avisa, sentido. Te dice, ¿no? Ahora viene un salto grande, mira, coge el gancho, yo te enseño tal. Es como, joder. Se establece la relación de los dos al mismo tiempo. No sé, es de charaos las cosas que hace esta gente. Luego, a varios niveles. A lo de la casa. El que para mí, de lo mejor del juego. El capítulo 16, sin duda, es de No, mejor. Hablo... Sí, ese es de lo mejor. Pero me refería a la casa con Elena, de manera cotidiana. Sí, vale. Toda esa una parte vida, de la casa para... normal, ¿no? Se llama algo así, sí. Una vida corriente, una vida normal. Sí. Para mí esa parte es de lo mejor del juego. El mejor, sí, exacto. O sea... El momento de los disparos, de la pelotita. Eso, por favor. Joder, eso ya es... de los... Dios, cuando coges la foto... Y no la ve, tío. No, pero cuando coges la foto del que es del 2, del Tenzin, y la giras y pone sí, Nathan Tenzin, madre mía, ahí se me cayó la lágrima. Es un momento ultra necesario y hay que recalcar también que para jugar a este juego yo creo que es hay que jugar necesario vosotros, jugar a sin otros. Duda alguna. Para y si para mí han formado parte de tu vida, como es el caso que jugó desde que salió el 1, te llega de una manera tan única, tan todo es esto lo he vivido con los años y tanto tiempo ha pasado sí. Y estoy viendo esto. Podría ser un fanservice feo en cualquier otro juego y aquí hacen un momento narrativo de ello. No, porque lo tiene completamente contextualizado, claro. Porque el tío está lo que le gusta, que tío. Es el espacio de Nate, es un el último claro. Resquicio de su anterior. Está, y lo mejor es lo que dice donde Julián, todo. Que me parece uno de los momentazos del juego, sin duda, que es el momento de la pistola de juguete, lo que decía Julián. O sea, ese momento tremendo. Narrativo in-game que te introduce un tutorial de disparos sí. Con las bolitas y a la vez ves la todo lo que es Nate en ese momento de su vida ahí. O sea, todo el dilema que tiene, toda esa nostalgia que tiene hacia su otra vida, esa necesidad de querer volver a ser un niño en realidad, claro, de no querer crecer en realidad. Es que es una pasada. Y la cara del villano este del... Sí, el easter egg de Lazarevic en un plato. Es que es... Pero volviendo... Yo ahí se me ponía las carnes de gallina. Sí, no, es absolutamente sublime. Y lo que decíais de cuando estás viendo todos los tesoros de toda la vida de Nathan, cada vez que coges un tesoro y suena la música de... ¡Ay, de, cada nota, de uno, tío! De cada juego. Exacto, coges la moneda del uno y suena trin en el pianito. Ay, sí, tío. Coges la el brújula esta la de calavera del 2 y lo que decías tú, árabe, la foto. Eso es lo mejor, me parece lo mejor de ese capítulo, sí. Tío, cuando coge el libro de su madre y saca un poquito la foto que luego te haces en el capítulo sí, 16 sí, sí, sí, y no la saca del todo y dice no, ahora uf, no, dices hostia y luego una vez la jugó pues, y dices, total, dices cuando lo rejuegas dices hala la puta foto que está sí, aquí sí, espectacular, increíble, es que es espectacular. Increíble. De verdad. Y la nota esa de Chloe también mola mucho, que ves sí, que otra sí. Parte de su vida que ya ha dejado atrás, ¿no? Y una parte de lo que era él también. Y luego ya bajas, miras toda la casa, narrativa en game. Te enamoras de Elena otra vez. Claro. Hay que hablar también de que Uncharted 4 va más allá de lo que nos referíamos a narrativa con momentos que son pura contemplación, rollo con Home incluso. O sea, se hablaba de Walking Simulator, el mal llamado Walking Simulator... ofensivamente, pero es que tiene mucho de eso, ¿eh? La gente que no comprende ese tipo de juegos en los que dice, solo es un juego de andar, no, son juegos narrativos. Y Uncharted creo que es una puerta de entrada para esa gente que es tan reacia a ese tipo de juegos, ¿eh? Tiene mucho de Gone Home y de juegos que son eso, son walking simulators, juegos narrativos de explorar y enterarte de cosas a través del escenario y de narrativa en game. Me parece tan valiente que un triple haga esto, tío. O sea, de locos. Una locura. Y lo de la casa se transmite en eso. Que ahí es cuando ves a Elena por primera vez, que me parece la relación de Elena y Nate. Lo mejor. Impresionante. Elena es el segundo protagonista del juego. Sin duda, sin duda. Y parte de la madurez de Nathan es gracias a Elena. Eso es. O sea, cuenta mucho de Nathan y Elena. Claro, aparte de que el personaje tenga lo suyo, habla de la otra vida de Elena y de Nate y de esa dualidad que tiene Nate, del conflicto que tiene durante todo el juego entre la gente que quiere y la vida que quiere llevar y abandonar esa infancia por asumir una responsabilidad y una madurez con otra persona a la que quieres. Para mí, Elena representa todo. Los momentos más intensos del juego está Elena en ellos. Sin duda. Sin o sea, de los pequeños detalles, miradas, de los espacios, justo en esta parte de que estamos hablando cuando con Elena. Comiendo ahí. Cuando se está comiendo y mira el cuadro. Define todo. Ahí, en un momento. Eso es todo. Nathan Drake. 2 minutos ahí de cinemática y define todos los personajes de una manera. Cuando está prestando atención al cuadro. Tío, es que transmiten a nivel corporal. Notas la conversación entre los dos, notas en los personajes que se aburren de esa vida. Sí. Y que no lo quieren reconocer. Y tú te piensas que no, que Elena sí está contenta con esa vida. Pero no. O sea, yo desde ese momento, ves ese momento y dices, no, es que luego lo que viene después, ¿no? Como entra Elena después y el final también. Y dices, coño, es que yo esto ya lo había visto en esa conversación. Claro, claro, tú ahí ves. Los dos están aburridos de su vida. Ves el porque punto en realidad de los están nacidos para otra vida. Están nacidos para las emociones. Y se conocieron así. Sí. Y no se adaptan a una vida normal. Sí, y aparte es muy cotidiana la escena. Es una escena que podría vivir cualquier pareja que está aburrida de una relación de años, que siempre es la misma cosa: el trabajo, en casa, jugar a la consola, comer y otra vez día tras día la misma mierda. Y transmite muy bien esa sensación de cotidianidad de que nos ocurre a todos en las relaciones. Y me encanta la química que tienen entre ellos dos. Esas miradas que tienen sin decir una palabra. Eso es increíble. Los gestos de la cara es increíble. Elena. Todo. Eso es un nivel. Fue el momento en el que hice clic y dije, vale, este juego a nivel corporal y a nivel de gesticulación con Elena y con Nate va a ir a más. Yo lo decía con The Last of Us, que era el primer juego que había interpretado una mirada en mi vida. Creo que es así, pero con este va más allá, de verdad. Sí, las miradas de Elena a mí me sobrecogían. Esa escena de Elena después de la set piece es para ponerla en un cuadro, ¿eh? Sí, el modelado de Elena en general es increíble. Increíble. Y la interpretación de la Emily esta es buenísima. Y bueno, vamos a hablar ya de Crash Bandicoot, por favor. Cómo introduce ahí ese guiño y a la vez de reflexión sobre un juego, sobre la historia del propio juego y sobre el propio estudio. Yo no me lo creía, cuando estaba jugando. Es increíble. Digo, no puede ser. En cualquier otro juego es un guiño gratuito, pero es que aquí sirve para hacer cosas, tío, con la narrativa y con lo que quieren contar. Y es espectacular, o sea, yo volver a mi infancia de esa manera, tío, y ver cómo utilizan eso para reírse un poco de lo que fueron en su momento a través de esas carrillos de Nate, y de ver de que tampoco es tan diferente un Crash a lo que tenemos ahora, en esa sección que corres hacia adelante y te persigue la roca, que es lo mismo que hemos hecho en casi todos los ¿por qué me persigue una roca? Es muy bueno. Y como habla mucho del estudio, de la grandeza nace de pequeños comienzos, de esa madurez que quieren, que han llegado a alcanzar y miran con nostalgia. Total. Joder, lo que fue de ellos, ¿no? Su juventud, el pasado y cosas que forman parte de ellos, pero que ya hay que pasar página en cierto sentido. Y quiere decir mucho también a la gente que pide un Crash Bandicoot al Naughty Dog, es como esa foto. Sí, vamos, o sea, es... Es ridículo. No, pero o sea, está ahí en plan ambiguo, yo creo, en plan... No, yo creo que yo dice creo claramente que a la gente... Didi. Bueno, yo creo, para mí, está en plan ambiguo. No, yo creo que precisamente habla de... El juego habla de pasar página en ese sentido, de madurar, y forma parte del discurso del estudio meter ese guiño ahí. Meter de que lo que habla todo el juego es precisamente de eso, de querer pasar página, de hemos madurado y esto forma parte de nosotros, pero sí, pero está. Bueno, yo soy de ahora mismo que Naughty Dog con Crash no tiene sentido. No, pero no, yo no creo que si sale un Crash, salga un Crash nuevo. Yo creo que si sale un Crash, será un remaster bien hecho de cero, ¿no? Pero vamos, que para mí juegan con la ambigüedad un poco, ¿no? La gente pide Crash, te ponen un Crash ahí. Luego ya. Yo de verdad que creo que a mí me parece bastante elocuente. Interprétalo como quieras, pero habrá gente que lo interprete en modo. ¡Oh, atención! Yo es que creo que todo gira en torno a eso. Y creo que el juego, no solo con este detalle de Crash, sino todo el juego reflexiona sobre la situación del estudio Naughty Dog al que ha llegado. O sea, Uncharted habla de Naughty Dog y me parece que muy importante recalcar esto porque es muy personal que un AAA lleve a una reflexión personal del propio estudio el juego. En lo que pasa, Nate, es lo que pasa ahora mismo por la madurez, Naughty Dog, la madurez. Claro. O sea, el dejar atrás ciertas cosas, el empezar, la grandeza nace de pequeños comienzos, que es ese Project Big que en 2007 nos llegó con Uncharted 1, ¿no? Es empezar en esa cosa que nadie creía que iba a llegar a un punto de madurez como ha llegado Naughty Dog y de despedirse un poco de ese personaje que les ha llevado a lo más alto, pero que hay que dejar atrás. Porque hemos llegado a un punto de que hay que crecer y hay que explorar elegir. Otras cosas y que ahora nos hacemos mayores y nos interesan cosas diferentes, que ya no soy ese chaval que tenía 18 años y jugaba un Uncharted 1 y quería aventurillas y dar tiros y era lo que me llenaba en ese momento. Ahora me llenan cosas que me dejen cicatriz y que me interesen de verdad. Y es el interés que tiene Naughty Dog ahora mismo y lo refleja todo el rato en toda la historia del juego y en todo lo que te cuenta gira en torno a eso. Me parece la hostia, me parece GOTY. Y todo esto en las tres primeras horas de juego, muchachos. Es que es verdad, si nos pusiéramos es que en otro increíble. Juego estaríamos 10 horas, ¿no? Es que es increíble, es que... Así que vamos rápido, si queréis. Luego viene la parte de... ¿Cuál venía? Luego te mete el hermano, ahí ya él vuelve a la oficina, claro. Y aparece tu hermano, resulta otra que estaba... Otra escena ejemplar, por cierto. Que puedes escoger la misión de la cual habla, ¿no? Del juego. Sí, que eso que os ha parecido a mí no me ha llenado demasiado. Eso también, me parece. A mí me parece muy bien que te diga, empieza por lo mejor, y tú eliges qué es lo que más te ha gustado. Sí, tú puedes elegir un poco cuál es lo que marcó más y personalizar el juego. Rompe la cuarta pared. Claro, personalizar. Es una tontería, está guay. Sí, son tonterías. No molesta. O sea, simplemente... No, puede ser que incluso enriquezca la experiencia. Claro, porque te dice... Ser. No lo había pensado. Es lo que dice él justo, empieza por lo mejor. Y tú eliges para ti lo mejor. Claro, lo mejor. Y lo cuenta. Lo jodido es que esto es lo mostraron en la E3 y a mí no me gustó nada. Claro, sí que es lo que he dicho yo. Sí. Es que esto no se debería haber promocionado con esto. Una porque cosa, luego, una cosa un es lo miedo que mostraron... Que no ha sido real. Que sí, es sí, que sí. daba a entender que había muchas secuencias cinemáticas que implementarían este aspecto. Y hay tres o dos. Por suerte no ha sido más. Y además son eso, para reforzar momentos que personalizas con tu experiencia a lo largo de la saga. Creo que es bonito, que es un buen detalle. Sí. Y, estoy de acuerdo. Ah, y cómo introduce el flashback este de Sam para que te lo creas. Increíble. Porque increíble. No te lo creerías si te lo contara claro, él. Claro. Es sí, que ¿no? es así. Eso te lo cuenta y es muy raro. O contextualiza. Cuando va... Con la cárcel. El hermano se encuentra él y le da el propósito, que es todo el juego, que es... que está, se encuentra con un traficante para darle la mitad de amenazan de muertes y si lo que le ha contado si no consigue el tesoro años, de... claro, o sea se crea una película que te la crees evidentemente, te la por crees cómo porque la juegas. Claro, ahí. O sea, la juegas, eso es para ti, eso es real. Ves la interpretación del tío, pues no, pues te dice que durante el tiempo que han estado juntos en la cárcel, pues le ha contado la historia del tesoro, se le ha contado tantas veces a un mafioso, que el mafioso, pues... O sea, tú ya sabes la intención del mafioso, diciendo, guau, cuando... Yo a ti te voy a sacar de la cárcel. Cuando me saque pero de te aquí, voy a sacar de la cárcel para que me consigas el tesoro, hijo puta. Fuera, pues suerte que le pero es una historia, mitad, ¿sabes? Pues, te la yo creo que le daría pues, todo. Podría ser lógica, jugándola, podría ser claro. lógica jugándola, exacto. Si no te la cuenta él, a mí me rechinaría, de verdad. Pero al jugarla, te la crees totalmente. Claro, y es muy inteligente eso por parte de Naughty Dog, como todo lo que hace, claro. Que luego da el giro y, bueno, ya hablaremos de ello. Bueno, da el giro. Yo... Creo que lo dije en un podcast hace mucho, no lo dije internamente. Yo sabía que el hermano la sí, guiaba de alguna comentado. Manera. Sí, pero teníamos el miedo ese, ¿te acuerdas? Que fuera de que, malo, algo, de que, ¿no? fuera que fuera malo, malo que tuviera sí, un... yo también, no, tío. Yo... No, me encantó que fuera así. Sí, fue perfecto. Sí, además, luego lo contextualiza todo para que le cojas más cariño todavía al hermano. Exacto. Súper bien. En el capítulo 16. Pero bueno, vamos con el siguiente, que es el capítulo que van a la subasta esta, ¿no? Y ya meten a Sully. Que meten a Sully, que vaya introducción más guapa, ¿eh? Sí, sí, buenísimo, sí. En plan bueno, ahí... Bueno, pero ¿el tío este va a llegar o qué? No, yo no me fío mucho de él. Y en esa... Que es sublime ese capítulo, por ese cierto. Capítulo es que todo. Te meten a los dos villanos... ¡Ah, qué villanazo! Claro, lo mejor de la los saga, mejores sin duda, de la saga, mí, ¿eh? Sí, duda, los mejores, la, sí. La, no me acuerdo cómo se llama la negrita. Nadine. Nadine. Nadine. Nadine Ross. Nadine me parece Hopper de la hostia. O sea, me encanta que cojan un personaje femenino y lo hagan el más tocho del juego. Sí, y, o sea, el malo que con sus motivos tan real, el tan final, humano, sí, porque total, es, su motivo lo he tenido, como al final te dice, lo he tenido todo en la vida. Puta, es perfecto. Igual. La frase es al final. Sí. Define al personaje tan bien, tío, en un momento. ¿Cuál? Cuando te pegas con él y dice, lo he tenido todo en una bandeja de plata, sí, y esto es lo único que me he ganado por mí mismo. Sí, es genial. Y esa frustración que tiene ese personaje ahí, ¿cómo te lo define toda esa mierda que tiene dentro? Me total, parece espectacular. Sí, se abre, de la gente mismo rica, se abre, tío. Claro. Eso es buenísimo, de la gente buenísimo rica, ¿no? Que se lo dan todo hecho, ¿no? Y pues, me encanta el combate con Nadine, volviendo a ella. ¿Cómo? ¿Cuál de los dos? Joder, va a ver. El primero, que ahora estamos con el primero. Te hunde. Me encanta que eso, que bueno, vamos a pelear, ¿no? Esto va a ser un combate guapo. Es que te da una paliza, te mete de hostias y es genial. Yo eso, te lo enseño en la E3. Y te hace un personaje femenino fuerte de cojones, tío. Me encanta eso, ¿no? Yo creo que es la evolución de Chloe perfecta. Para mí, este personaje. Sí, puede ser. Es una evolución de Chloe, como siempre. Muy bien escrito, con unas gesticulaciones, o sea, que la primera vez que la ves dices, pero es que es de verdad la tía. Joder, es que es que existe de verdad. Sí, es sí, que sí, lo que más grande, lo más grande de este puto juego es que tú te crees que el personaje existe, tío, que es un actor, que es un... Es que dejas de ver personajes, es una ves personas. Exacto, exacto. Es increíble, pasaba con The Last of Us y aquí increíble. Más, claro. Es increíble. Es espectacular. Para mí es el mejor personaje femenino de la nueva generación. Sin duda, para mí sin duda. Hecho, quita lo malo de Chloe, que era un poco también chica maniquí. Sexualizada. Sí. Chloe está muy bien escrita, pero es verdad que era también un culo y unas tetas, ¿no? Y claro, le interpreta una persona, le pone una personalidad detrás muy fuerte. Muy fuerte. Yo quizás falta un poco Chloe por ahí. Gracioso. A mí no, yo creo que no pintaba. Ya te la ponen con la carta, tío. Claro, sí. La historia va de la página ya. Y de volver a los comienzos del 1, además, que es un homenaje también al 1 tocho. Y pues sí, a mí. La escena que está con Sully y se encuentra por primera vez con Rafe. Brutal. Esa tensión en los diálogos. Que le tira la copa. Total, Bueno, espectacular eso, ¿eh? Y la cara de Sully de decir, hostia puta, esto. ¿Qué pasa? Nos hemos metido en otro rollo aquí chungo. Me van a atacar, no me van a atacar. ¿Cómo ultra vienen esta gente? Está bien interpretado, está bien escrito. Bueno, sí, el chascarrillo al final de la subasta, donde le dice, de hecho, pensé que tendría que matarte. Sí, sí, sí. Y todo riéndose. Hostia puta. Es tremendo, tremendo. Y bueno, ahí ya empieza el juego a ponerse en harina en el sentido de los tiroteos y la infiltración, con una secuencia de la hostia. Joder, cuando entras por la ventana es top. Con esos tiroteos que se sienten tan bien, además. Cómo se rompen las columnas, tío. Cómo se rompe todo ahí. Que parece el Matrix. Madre de Dios. Todo destrozado. Los gestos que hace cuando estás cubierto y como que parece que le salpica lo que está... ¿no? Y se echa como un poco para atrás. Sí, los escombros, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Los detalles, ¿no? Claro, mil detalles. Podríamos pasarnos horas así. Sí, sí. Sacando detalles. ¿Qué más? Luego vamos a Escocia. Sí, primero puzzles grandes, ¿no? Es en Escocia, ¿no? Algo más pausado, más tipo puzzle, ¿no? Con tumbas, ¿no? Muy, muy Tomb Raider, ¿no? Me encantó esa parte, ¿no? Muy Tomb Raider el nuevo, de hecho, ¿no? Muy Tomb Raider el Rise of the... Sí. De Tomb Raider. Y, joder, precioso. O sea, yo cuando llegué a Escocia y me di la vuelta, dije, estoy en Escocia, macho. Sí, o sea, es súper bonito. Sí. Pero ahora que mencionas a Tomb Raider, hay algo que hace mucho mejor... Uncharted con respecto a Tomb Raider, que es que los escenarios de Tomb Raider, recuerdo que era, aquí hay 1000 tesoros, tienes que descubrirlos todos. En cambio, en Uncharted 4 hay 2 o 3, pero te incita a querer encontrarlos. En cambio, yo recuerdo que en Rise of the Tomb Raider acababa agobiado, quería pasar a la siguiente zona. Había 4000, claro. El típico diseño de videojuego clásico, mal, que ya está pasado eso, ¿no? De muchísimo. Sobre todo en un juego tan narrativo como Uncharted, que si los buscas aquí no es por el tesoro que te va a dar igual, o por el oro que te va a dar igual, sino por explorar, porque te sientes un cazatesoros. Exacto. Hay cierto punto en la historia, en la parte final, que Nate tiene la reflexión final con su hermano y demás, que deja esta vida por fin, ¿no? Y se arrepiente. Y si hay una parte en la que estás andando y hay tesoros. Bueno, pues yo esa parte me sentía tan en comunión y te quería interpretar tanto el personaje que dejé de buscar tesoros. No busqué ni un tesoro en esa parte. El guardián de mi hermano. Porque era lo que me decía. El guardián de mi hermano. El guardián de mi hermano. Ese capítulo, exactamente. Brother Skipper. Exacto. A mí ya antes, que... o, bueno, no sé si antes o después, justo después del ascensor, que te subes al coche con Elena. No, oh, eso, oh, qué momentazos. Ahí seguro que hay tesoros, pero sí. Pasé por completo de cogerlos porque la banda porque sonora. Porque estabas con Elena, todo, tío. Exacto. Sí, eso la hablábamos es. Justo tú y yo, Julián, eso, que con el coche y la música, digo, no me voy a parar. No podía ser. No me ese voy momento a parar, con la música. Tío, no me voy a parar. Bueno, lo hemos comentado. Esa escena del ascensor, la conversación y todo, sí, eso es increíble. Vamos a llegar rápido ahí, total, a agilizar un poco. En la siguiente parte, que luego ya se va a Scar, que no hemos hablado de que hay los escenarios súper abiertos y con vehículos, ¿y que tampoco hemos hablado de los vehículos? ¿Y cómo te abruma eso, tío? Que es, y siguen viéndose tremendo. Increíble, sí, sí, cómo se ve, increíble la exploración, cómo utilizas, claro, el coche y el gancho para subir a zonas. Te mete tanto en la situación. Las esas conversaciones que tienen en el coche. Todo lo de que se interrumpan las conversaciones cuando te sales y luego se retomen. Sí. Joder, qué detalles. Lo del seguro del coche, no lo tengo en la mente. Lo del seguro del coche, lo del chascarrillo con el gancho que tiene el coche. Claro, claro. Que Sully estaba en contra, luego mira, pues joder, lo utilizas, te ayuda, tal. Hay un momento en esa parte tan espectacular. La piedra. Set piece, la puta piedra, sí, esa. La piedra, tío. Sí. Sabías que se iba a caer, joder. Pero es eso, no es un juego tan de set pieces grandes como el anterior, pero tiene mil detalles de estos que son espectaculares a lo largo del juego, constantes. Lo de la roca, que se cae la piedra, te quedas colgando y tienes que subir. Además tienes que subir con la mecánica que has estado realizando, sí, todo el juego, sí, de escalar, sí. Es que es espectacular, espectacular. Total, joder, total. Todo en game, súper orgánico, como siempre. Madagascar, ya Madagascar en las islas es increíble, tío. Joder. Lo de las islas es de otro, sí, bueno, pero antes de eso, el reloj, la torre del reloj es goti, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, es verdad. Yo para mí, mejor que el... Porque como no lo sabía, para mí es mejor el set piece del juego. Para mí, porque, ese porque capítulo no entero que engloba la torre del reloj, el puzzle, el mercado de antes, sí, con las manzanitas y las cositas, sí, y sí, el niño Astroska de Papers, Please, que me lo enseñaste el otro día, Julián, y flipé. Me encanta eso. Que además Lucas Pope ha trabajado en Uncharted 2. El puzzle de la torre de reloj de abajo de los cuadros me parece el mejor. Sí, sí, sí. A mí también. O sea, me parece fascinante. Con el guiño por todo el lore. A Monkey Island. Monkey Island, claro. A Gibras, sí. Pero lo de, sí, meterte el lore de los piratas de esta manera, total, viéndolos, total, viéndolos personalmente en las imágenes. ¿Cómo te interesan los piratas? ¿Cómo te hace que digas, uy, cómo me llama esta atención, que, ¿eh? Yo creo que es en ese momento en el que de verdad te pillas por la historia. Por la, sí, historia por de los piratas, eso es. Exacto, de los piratas. No por la historia de Uncharted de su hermano y tal, sino por lo que ellos van a buscar y quieren buscar, sí, desde en tanto, la búsqueda del tesoro. Sí, porque en la historia del hermano ya estás implicada desde el prólogo, pero aquí es cuando te introducen de verdad todo el lore de los piratas. Y cómo te muestran que tu hermano sabe muchísimo, que ha leído lo de en la cárcel, tanto, exacto, mandándole, no, las, okay, fotos a tu hermano. Mi hermano lo sabrá. Bueno, ese momento de las fotos, brutal. Sí. Si te fijas en la tal con el que móvil, tiene, este tío, le reconoces. Ah, este es no sé quién, este no me suena. Sí. Es eso a lo que me refiero. Que le puedes hacer como una foto azul y hay un logro. Exacto. Sí. Adaptados a las nuevas tecnologías, ¿no? Como lo utilizan, ¿no? Y como dicen, oye, mira. Y ese pirata que no sabe quién es. Sí, pero ¿cómo te hacen el guiño de ser las nuevas tecnologías? Pero no me di cuenta de que tienes un GPS y se lo recuerda a otro. Sí, dice, tío, sí, tienes, sí, un GPS. Y el otro, joder, es qué tremendo, pureta soy. Sí, sí, sí, no me entero de brutal, nada, tío. Ese capítulo es brutal y lo del mercado igual. Es probablemente el mejor, el más completo. El más completo, sí. Sí, porque lo de la torre. Quizás no es tan narrativo. Nah, es un charted. Es un charted. Ese es un charted de aventura. Porque luego viene la set piece de la E3 que ya hemos dicho que es espectacular. Joder, porque es que para hemos hablado de ella. Hay un guiño muy bueno en el mercado, que hay un tesoro que tienes que comprar, regatear. Sí, es verdad, no me acordaba. Sí, sí, igual, cuando bueno, encontré, tío, eso, dije, por favor, hombre, y las posibilidades, otra vez, tío. Otra vez se la están sacando. Puedes ir, puedes ir con la manzanita y te la quita el lemur. Te la quita el lemur. Sí, o puedes ir sin ella. Eso que puedes subir, comido, ¿no? Claro, y se te sube el lemur igual y dices, ah, no sé qué, juega con él, tal. Es que es detalles, tío. Pero justo antes de salir, justo antes de salir a esta parte, lo de los piratas que estáis comentando. No, esto antes... es antes, lo de los lemures es antes de, la, no, no, no, de los puzzles. Yo digo al, bueno, iba a decir Dimas que estaba comentando lo de la parte esa, ¿no? Sí, sí, sí. Que queríais, cuando está hablando de los piratas, ¿qué pirata te dice que no sabe cuál, qué pirata es? El, claro, de... el de Monkey Island. El de Monkey Island, lo hemos dicho. Pues sí, estoy, sí, empanado. Sí, pero es la polla. Sí, parece la hostia. Polla. Dice, no sé, sí, quién es, no me suena. Y además es un mono, el ese es un mono. Sí, el sí. Y lo después de todo ese capítulo, después de la set piece que hemos visto lo de y Elena, hemos jugado, tío, lo de Elena. Lo de Elena es top. Eso, mejor esa juego, escena, sí, lo que transmite en toda esa escena, sí, esa discusión que tienen ellos dos, ella llorando, sí, me parece, bueno, una sacada de polla increíble. A nivel de guión, a nivel de interpretación, a nivel de lo que dice de los personajes y el punto de inflexión que llega Drake, que cambia totalmente su actitud durante casi todo el juego a partir de ahí. Se calla mucho, sí. Se calla, no habla tanto, porque sí, va de siente modosito, que no está haciendo bien, va que está de dejando de lado, ¿eh?, lo que de verdad le importa en la vida, ¿no? Y luego, luego no tiene cojones a rechistarle nada. Y las miraditas y cómo la trata. ¿Y cómo se queda? Con miedo, le dice a Sully, pero voy a buscarla, ¿no? Y sí. No va él. Ya, tío, es como... Es muy fuerte y refleja mucho la situación. Si quieres ayudar, y me flipa el hermano en esa parte, tío. ¿Y cómo intenta justificar siempre Nate la búsqueda y vivir esta aventura por el hermano cuando en realidad es una cosa suya? Sí. Que tiene que afrontar él, aprender él y justo, pasar página. Justo le dice Elena, ¿y la cara que tenías cuando has entrado a la habitación? Joder. Y dices, hostia, no puedo justificar esto. Me encanta, nos pasa un momento que solo quiero comentar. Cuando está con el hermano en la conversación que le encuentra y le está contando todas las historias de todos los juegos y de repente se acuerda, ¡ah, que también estoy casado con él! Elena, es como si fuera una parte secundaria en su vida, ¿no? Exacto. Sigue siendo ese niño que era al principio del juego, ¿no? Estoy casado. Es la hostia. Me flipa el hermano luego en el barco, cómo habla con él. Cómo intenta todo ese capítulo conectar con él. Y él está jodido. Bueno, es que la parte de las islas es otra de las partes que me voló la cabeza. Sin duda. Es que el hermano es la llamada a la aventura. Sí, es esa parte. El hermano es el Nathan que nunca madura, tío. Y Elena es la otra parte. Claro. Es muy bueno. El hermano es increíble. Mola mucho la relación de los dos porque es más joven Nate, pero es más maduro Nate que el hermano. El hermano nunca ha tenido el punto de apoyo de madurez. Y se refleja en los actores porque Troy Baker es más joven que Nolan North, que parecería que tendrían que coger un actor más mayor para hacer el hermano mayor, pero no, porque en realidad es el más inmaduro, ¿no? Claro. Porque también vive con la frustración de no haber alcanzado el encontrar su tesoro. Nate sabe lo que es encontrarlo y sabe lo que viene después de encontrarlo. Hombre, cuando encuentra ruinas, cuando va encontrando ruinas para el hermano, es, tío, ruinas nuevas, hola, aquí pero, no pisa pero, nadie. Hombre, y Nate es que, otra vez, sí. Es que es sí, pero por el estado en el que está. Por el estado después el de lo que ha pasado con Elena, si no estaría igual. Claro, el hermano se ha pasado 15 años en la cárcel y Nate, pues. Le está contando que ha ido a descubierto ciudades. Claro, entonces además, es normal que el hermano quiera chicha y que el otro esté hasta la polla ya, ¿no? Bueno, hasta la polla no, pero... No le sorprende más como una persona que claro, exacto. El otro está flipando. Y bueno, las islas, otro de los escenarios junto con Madagascar que yo me he tirado más horas, explorándolo totalmente orgánico. Es enorme para que lo explores como quieras. Lo de los delfines. Delfines. ¿Habéis visto los delfines que hay por ahí? Madre mía, sí, tienes el logro, tío, de nadar con tres. Hay tres, yo solo encontré uno, no sabía ni que había tres, pero fue uno de los momentos más bonitos que viví con el juego. Sí. Llegar con el delfín, verlo, emocionarme, acelerar y ver que me seguía con el barco a toda hostia, fue un momento mágico y para mí. Y el hermano lo dice, mira el delfín, totalmente orgánico, precioso. Joder, y cuando buceas en el barco es hundido, precioso, Marco Dios Polo. Mío. Sí, es Marco Polo. Sí. Es que está lleno de momentos, tío. Cámbiate lo de las islas cuando piensas que estás llegando al clima y dices, hostia, he encontrado la ciudad, tal. Y simplemente es una sucesión más de pistas. Para llegar a Libertalia. Y luego va. Te enlazan al prólogo primero, que es ya te meten en contexto. Te meten en contexto, te estrellas en el barco. Ese capítulo me parece varado. Gráficamente, lo de la lluvia, tío. Madre mía. Él solo pensando que se vuelve loco, dice, Dios mío, estoy hablando solo. Sí, tal, sí, ¿qué está pasando? Sí. He perdido a Elena, he perdido a mi hermano. Dios, se vuelve pero loco, tío. Incluso allí te rompe con la seriedad del momento y acaba soltando un chascarrillo. Sí, sí, claro. No, deja de siempre ser te vuelve. ¿Y cómo maneja lo que hablábamos del 2, eso de las situaciones visuales para que manejes las emociones como quieren que estés? Planteando una situación muy oscura y lluvia en un momento más narrativo y en momentos álgidos de acción que sea todo más luminoso. Sí, es la hostia. Incluso cuando llega, se cae y luego ve la montaña y deja de llover, se clarea todo. Es espectacular. Es la parte de la isla que luego pero ya cuando es todo vas, más oscuro el juego. Cuando vas escalando, que está lloviendo y está todo resbaladizo y el tío se resbala, ¿sabes? O sea, tienes los puntos de apoyo. No hemos claro. Otra cosa que te rompe en game. Justo lo de como lo de Last of Us, ¿no? Una cosa que llevas haciendo todo el juego. Y en un momento narrativo se cae, está destrozado y la mecánica jugable que no me di cuenta que me dijiste otro día es que la piedra que se rompe es la que te vibra el mando, tío, porque como no es segura, es como... No, nadie te indica eso, claro, pero claro. La piedra que no es segura es la que solo te vibra. Te y vibra lo sabes mando, por esa, tío. Es brutal, como casi todos los detalles. Y luego ya entras en la isla en busca del hermano y demás, empieza a ver todos los tiroteos más abundantes, tan espectaculares que hemos comentado claro, antes. Pues está empezando a llegar el clímax del juego. Y llegas a Libertalia, que... Es de lo más espectacular que yo he visto en mi vida, por no decir lo más. Yo no me lo podía llegar a creer, me refiero técnicamente que es sobrecogedor, que Libertalia realmente existiera al final. Yo tampoco. Pensaba que iba a ser como una especie de dorado, algo además, que te crees que... Pero existe, tío. Porque además te encuentras a otros espeleólogos que han ido ahí antes claro, y han muerto. Claro, en plan, que han muerto antes de llegar. Esto va a volver a ser lo de siempre, en plan, están buscando algo y se van a consumir. Y no, llega si existe. Joder, si existe, es enorme. Si si te quieres meter de verdad en la historia, importante leer todos los objetos que encuentras. Porque hay muchas cartas. Otras formas de narrativa. Claro. Exacto. Y en este aspecto es curioso porque es el único juego de toda la saga donde no se juega con lo sobrenatural y el descubrir la verdad sobre el tesoro es lo más impactante de todos los cuatro juegos. Eso es. De todas las búsquedas de todos los tesoros. Sí. Es la que más te llena por cómo conoces toda la historia, cómo se ha ido desenvolviendo lo que ha ocurrido en esa ciudad que parecía tan idílico, tan utopía, ¿no? ¿Cómo te lo cuenta con la narrativa? Viendo las partes de la primera parte de Libertalia, que no es la Libertalia del final, que es donde están las casas grandes de los piratas, sino cómo ven los planos de construcción. Esto es lo que querían hacer, todos los símbolos de los piratas. Claro. Alrededor de los dos cabezas piratas. Ultra creíble, te lo crees todo. Las tablas que habían creado ellos, las leyes, el respeto de piratas, que luego te demuestran ellos mismos por medio de la historia que no existe. Joder, es que entrar en hacer de arqueólogo en Libertalia la primera vez que llegas, que es increíble que sea visualmente real eso, porque no me lo puedo creer todavía. Cada vez que lo vimos el otro día, se lo pusimos a estos y la llegada a Libertalia es algo sobrenatural, tío. O sea, no he visto jamás una cosa similar en un juego, tío. No. Increíble. Y el momento de la silla, tío. El momento. Sí, la conversación opcional que hablan ellos dos, se ponen a reflexionar y dicen: ¿habrías tomado las mismas decisiones? ¿Hemos hecho bien con este camino que hemos elegido en la vida? Me parece tan increíble y tan definitorio también de lo que es el juego, tío. ¿Aguantasteis hasta el final vosotros? En la conversación, sí. Claro. Entera, sí, claro. Se acaban levantando de ellos. Sí, sí, al final se van ellos. Se van. Muy curioso. Y tú te quedas sin hacer nada, al final el Nate se levanta solo sin, ¿sabes? Sí, yo me quedé ahí contemplando porque era un momento muy importante. Yo me quedé, digo, a ver qué hacen, a ver si sale alguna otra línea de diálogo o algo, pero no... Si no das al botón, se levantan solos. Sí, y queda muy natural. Súper natural. Y queda muy natural, en plan, diciendo... Y que te deje coger cosas del escenario, aquí, ¿sabes? Rollo The Order, pero aquí puestas en contexto bien porque eres un puto aventurero arqueólogo y quiere mirar lo que hay por ahí. Ve una espada, la coge y dice, hostia, ¿esto cuántos años tiene? Apetece tocar las cosas, apetece sentirte ese explorador en esa ciudad perdida. Y justo ahí en adelante te vuelves a encontrar con los villanos y ya es cuando te das cuenta de toda la mentira del hermano. Eso es. Y esa mentira, en el siguiente capítulo, que es el 16, te la justifican de una manera sublime. Yo quería comentar antes, la jungla... Me parece, hubo un momento que casi podía oler la puta jungla, se lo comenté a estos, o sea, es tan ambiental todo, cómo pones las manos, cómo te caen las hojas en la cara, cómo está todo tan frondoso que sientes la humedad casi, me parece que estaba tan dentro yo del juego, tío, nunca he estado en una jungla tan real en mi vida, tío. O sea, a nivel orgánico es el mejor juego que se ha hecho nunca, ¿no? Sin duda. Y antes de pasar a lo que estaba diciendo, la set piece esta de cuando te tira por la ventana, esa está a la altura de la del coche, tío. Es una locura auténtica. Es una locura cuando peleas con ella después de que se ha destrozado toda la torre a base de RPGs. Sí. Y luego esta te saca por fuera porque te caes de la ventana y vas escalando y se están pegando el hermano y ella. Y hace la cabeza por ahí. Y todo esto mientras estás jugando es increíble. Y saltas arriba, desde arriba, y le vas a pegar el puñetazo como has hecho todo el juego y se derrumba y otra escena de la hostia. Y luego, ese clima te lo corta con un cuchillo helado y te mete el 16, que me parece el mejor capítulo. Y eso que lo del hermano que te cuenta que no es verdad, y tú estás jodido con el hermano, te caes al precipicio y punto de inflexión, flashback, y te meten uno de los mejores capítulos del juego para mí. El 16. Hoy he oído en un podcast que era el capítulo que menos le había gustado a uno, y me he quedado loco. Me parece casi el mejor. Sí, eso para mí es de lo mejor. Narrativamente. Me voló la cabeza. Todo lo que es Nathan Drake está en ese capítulo, sí, tío. Exacto. ¿Por qué es el lore de Uncharted de la saga? El lore de la saga es el capítulo 16. No hay más, señores. Si no te gusta eso, no te gusta la saga. Es espectacular por toda la narrativa en que tiene. Me recuerda a esa fase de Left Behind muchísimo. Sí, total. Ir tocándolo todo. Ir viendo todo. Y como, joder, yo era así de pequeño. Me encantaba la arqueología, los egipcios y todas estas cosas. Y sentirme ahí, ese niño, explorando... Nathan Dave ahí, ¿no? Nathan Dave, claro. Explorando toda esa casa y fascinándose con cosas de la antigüedad y con el hermano comentándolas. Me pareció precioso. Y que se vaya toda la mierda al final. Puro Goonies, ¿eh? Es muy bonito, tío. Sí, cuando va a buscar a... Yo me encargo de la policía. Es increíble ese personaje de la señora mayor, ¿eh? Se ha liado parda. Qué bien hecha está la señora. ¿Cómo te mete la justificación del hermano buscando el tesoro de la madre, tío? Madre mía, sí. Sí, que es tópico, porque es verdad que, como casi todo en Uncharted, es muy tópico. pero está tan bien contado que te da igual. Los personajes sí. son tan buenos que los definen tan bien en esa escena que te da lo mismo. El momento foto ahí, madre mía. Sí, pero esa es la búsqueda del hermano, tío. Joder, y da todo el sentido al hermano. Claro. Por eso el hermano está tan obsesionado con ese claro. tesoro. Porque tiene esa justificación de no haber tenido esa parte de su madre. Es como una mira compensación a esa falta de representantes como son los padres, ¿no? Y querer hacer honor a esa madre cuando no es necesario. Neil le dice al final en una de las frases: no, no tienes que hacer esto, no tienes que demostrarle nada a nadie. Es que es brutal, increíble, no sé. Y luego ya la parte con Elena, que me parece de lo mejor del juego también. Como te rescata por enésima vez. Es el uno. Sí. O sea, es una reminiscencia el uno constante, esa parte. Pero desde un punto de vista de final, de madurez, de esos silencios entre ellos, esas miradas, cuando dicen, no me apetece ahora hablar de esto, dice Elena, sí. hablaremos más tarde, pero no pueden evitarlo, y a los dos minutos empiezan a hablar en el ascensor, que es de las mejores. A mí cuando rescata a Elena Drake me parece... Es precioso. A mí me recuerda más al 2 que a... Se me brillaron, no, se me pusieron los ojos. A mí me parece ojos, que es el 1 totalmente, por la pero... jungla, por el, la no, camiseta no, de Elena. Por la jungla, la claro. jungla y mierda de esto, sí, pero el tema de... El rescate de Elena es igual que cuando te encuentran en la nieve y te levantas y está ahí Elena. Sí, bueno, sí, cierto. Y es también cuando se justifica que los miedos de Nate a que a Elena le diga que no o a que ella se pueda hacer daño son absurdos y claro. ella es y... totalmente capaz de hacer lo mismo que hace él. Claro, otra vez un personaje femenino cojonudo, que Elena es una pasada. Y cuando y además, se sincera, eso habla mucho del personaje, no le la excusa del miedo a que Elena... no le comprenda y no haya querido decírselo, claro. en realidad es una excusa para él mismo y es una mierda que tiene él mismo, que es de lo que va el juego, de superar esa parte de su vida, de dejar atrás y madurar y darse cuenta de que lo que de verdad importa es la gente que quieres y joder, es increíble. Sí, es lo que yo vi en la primera conversación, ¿no? Yo creo que y él no se da cuenta hasta ese momento que si se le hubiese dicho seguramente la hubiese acompañado. Exacto. Hubiese claro que sí. Pero lo mejor sí, es que él lo sabe. Sin enfadarse. Lo mejor es que sabe, Nate pero es totalmente consciente de eso. Le da miedo reconocerse a sí mismo que claro. es lo que quiere. Que quiere ir a esa aventura. Le da igual el porque hermano. Él, y le da igual Elena. Quiere vivir eso otra vez. Quiere volver a joder a esa sensación de cuando era un niño otra vez. Que es lo que habla un poco el capítulo 16. No sé. Además, el capítulo 16 que no hemos comentado. Cuando estás en la casa y lees toda la historia de... del matrimonio, es todo lo que le pasa a Nate. Sí, absolutamente verdad. Todo. Sí, verdad, cómo verdad. Se va a ella porque quiere vivir una vida de aventuras, pero al final el hijo dice, no quiero saber nada de ti, mamá. Sí. O sea, no has estado conmigo durante todos los momentos importantes de mi vida mientras tú estás viviendo tu aventura. Y eso es todo lo que le pasa a Nate. Sí. Oh, tío, hostia. Me estoy emocionando. Joder, qué juego. El 16 a mí me petó la cabeza. Y sobre todo lo de después que hablabais del cómo meten a Elena ya como un papel... Y principal en la historia. Bueno, Elena es fundamental en esa parte. De esa manera, tío. Lo del ascensor, lo que decimos. Lo de cuando encuentran, después cuando las vas descubriendo casas de los piratas. Las casas de los piratas, que toda la historia es fascinante. A mí sí, ¿cómo ves que cada uno se ha ido apuñalando a. Sí, tío. Sí, total. Joder, cada salón ese con todos muertos que han vivido el vino envenenado, tío. No, pero antes de llegar ahí. No, antes de llegar ahí, leen las cartas. Pues se mató al hijo, no sé qué. Van leyendo declaraciones de guerra. Y cómo se ha producido todo eso, ¿no? Por esa. Oye, devuélveme esto, bla, bla, bla. De poder sí. que no lleva a ningún lado, que al final no es el tesoro lo que quieren. Es brutal. Avaricia. Y el detalle de la vuelta de Sully también. Claro, un claro, poco más adelante. Tenía que volver y para una estar cosa, ahí. Hacer una cosa de par. Que se me ha olvidado comentar: el tema de los chascarrillos. Hay un momento que el hermano suelta un chiste que suelta Sully en el 3. Eso es verdad. Lo del well. No jodas. Sí, sí. Sí, sí, y el Sully dice del palo, tiene buen humor tu hermano. Sí. Porque lo había dicho él justo antes. Sí, me lo comentó yo. Bueno, sí, pero bueno. Volvemos a lo que decía Dave. Justo la escena que está en las mesas, eso, que me parece fascinante. Fascinante. El lore. El lore, ya, y el lore momento y el momento de los personajes. Pero lo del lore, primero, cómo están todos, lo que, cómo se ríen, tío, de lo que el respeto entre los piratas no existe. La claro, entre, no hay honor todos, entre nada. Habías visto que todos se habían matado entre ellos y tenían odios y se querían matar al amanecer del día sí. siguiente tal. Pero los juntan los dos cabrones del final y los matan a y todos. Y cuentan una mentira y los y, matan. Claro, y justo cuando está contando esa historia a Nathan, que se da cuenta, Elena le mira, tío. Y ve que es su pasión. Buah, ve cómo Nate está ahí contando sí. la historia con la copa en la mano, interpretando lo que había pasado sí, ahí. Sí. Con una cara de ilusión de niño, de como... esto es lo que me apasiona. Y le está mirando Elena y no dice nada. Madre mía, y le está tío. Mirando con unos ojos Eso es de la mejor. Y nadie dice nada. Y le mira a Nate y se da cuenta de ese momento. Se miran los dos, no hay un diálogo. Es increíble. Eso es de lo mejor del juego. Se me pone la cana de gallina, me cago en la puta. Sí, es que Elena tiene esos momentos. Además, que... ya se lo dice. La primera conversación que tienen es cuando ya se lo encuentra. Cuando ya se lo encuentra en plena aventura, se lo dice. Le dice que mira la cara con la que has entrado en la casa, ¿no? Sí. Se te nota que quieres esto. O sea, no me mientas, ¿vale? Se te nota que te gusta. O sea, no hace falta que me mientas, dímelo, cuéntame las cosas, ¿no? Y ahí es la confirmación absoluta, ¿no? Ves al otro como un niño pequeño. Y ella comprende, él lo comprende. Vamos, es que es. Es ejemplar. O sea, y luego vas avanzando, pasa lo de las catacumbas, que está muy chulo. Hay una parte en las catacumbas que me gustó mucho. Que es que se quedan a oscuras. Es con la linterna y el mando ahí. No ves nada en la pantalla, solo los ves a ellos hablando. Y te mueves un poco y se da una hostia en la cabeza. Y justo antes de eso, todo precioso, un poquito antes de eso, hay un tiroteo loquísimo en la casa del pirata principal. ¡Oh, Dios! ¡Qué difícil! Sí, es cierto. Que me ha costado bastante. Y con unos niveles, es tan vertical ese escenario de saltar y bajar arriba del gancho. La declaración de decir, vuélvete loco aquí, chaval. Sí, ahí empieza la locura de tiroteos diseñados con una maestría increíble. Pero lo de las catacumbas a mí me encanta. Sí. Y lo de quedarse colgado y lo de explotar todas las trampas. Y después que explotan con los enemigos. Y luego explotan las trampas y se caen los dos juntos y Elena se hace la muerta. Esa escena. Hija de puta, tío. Porra. Se hace la muerta, se ríe. ¿Cómo te tienen el momento más bonito del juego de la saga, que se besan, se abrazan. De la saga, tío. Es precioso. Precioso. Te hace pasar del oh my god, Dios la que ha liado. Al qué hija de puta, al Dios qué bonito. Claro, ese manejo de las emociones de Naughty Dog. Un muro de emociones esto no es The Last of Us, esto es Uncharted. Claro, eso es una declaración de intenciones totalmente. Joder, tío. No tiene sentido este juego, me parece. Y vamos a ir avanzando más rapidito, ¿no? Porque ya... Sí, bueno, ya luego rescatan al hermano. Claro, sí, es verdad. Y eso es importante. Se encuentran al hermano, claro, que lo estaban buscando. Después de una parte loquísima, por cierto, de tiroteos, la parte más bonita del juego, que es la de los barcos. El cementerio de barcos. Joder, qué bonito. Muy bestia. Y la persecución del camión después, que me parece otra set piece de la hostia, ojo ahí, ¿eh? Sí. Total. Y luego ya se encuentran con el hermano, además, y tienen ese momento de decirle, en el que Nate ya se da cuenta de que ya está, de que se va, de que no le importa esto, de que quiere estar con la gente que quiere y que no hay que demostrarle nada a nadie, ni hay que justificar... El que ellos dos no hayan tenido esos padres, ¿no? Y el hermano no puede, porque es su vida, porque lo que tiene él y es eso, necesita vivir eso para pasar página, para entender eso. Que Nate ya ha logrado entender a través de Elena. Claro, es su motivo. Y me encanta cómo Elena lo asimila y le dice: va a hacer que lo maten, vete a por él. Cuando se escapa, es verdad. Me encanta que Elena, me flipo que Elena me dijera: vete a por él. Claro. Sí. O sea, le entiende, lo sabe y dice: ve a por él. Eso me parece. También le dice que no te puedo ganar. Tienes que hacerlo, tío. Tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, pero claro, le dice: pero no mueras, porque sería injusto. Sí, claro, es precioso, exacto. Es que qué momentos más bonitos. Es que toda la historia de Uncharted puede ser tópica, porque es verdad que es muy tópica, pero hace tan bien las cosas y los personajes son tan reales, tan auténticos, por todos estos detalles que es imposible no rendirse a los pies de Naughty Dog en este sentido, por cómo está escrito. Y después de eso tenemos toda la fase esa de plataformeo, ¿no? De despedida de la saga. De llegar a, total, llegar al barco. Bueno, el plano ese del barco, tío. ¿Cómo vas? Cuando estás desde arriba... arriba que ves abajo la cueva dentro de la montaña. Es muy increíble. Es muy increíble eso. Es increíble. Y me encanta cuando ya entras en el barco. El tesoro te la pela, tío. Bueno, antes de entrar al barco, cuando ves. La conversación, claro, del Nadine con el rey. Sí, que ya ves tantos como, muertos. Sí, que la pasta lleva. La Nadine te dice: mira, tenemos el dinero, que le den por culo. Y el otro no quiere el dinero. El otro no quiere el dinero, exactamente. Sentirse lleno, porque todo esto va de los desarrollos que tiene cada personaje y las motivaciones que tiene cada uno y de ese tesoro que nos está volviendo locos, pero que no es el tesoro en realidad. Para Rafe es vivir algo y hacer algo por sí mismo, que es lo que dice. Que le mete ahí ese golpe al plexo solar y después le hace un osotatoshi ahí al suelo, ¿sabes? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué? Y bueno, eso, llegan al barco, ves el tesoro, te da igual como Nate dice, y tanto para esto. Joder, ha merecido la pena, da igual, te importa tres cojones en el juego a ti también el puto tesoro. Y ahí Rafe, cuando te encuentras a tu hermano ya, que llegas a la cámara, que está explotando todo, le confía la espalda a una persona a la cual acaba de amenazar de muerte. Sí, es verdad, eso, o sea, yo sabía que iba a pasar es eso. Es el absurdo, sí, o sea... Sí, pero estaba... a mí lo que me flipa de esa escena es realmente los dos piratas muertos ahí apuñalados el uno por el otro. Y luego que cojas las espadas y tú hagas eso. Claro, claro, es como, joder, si te puedes convertir en esta puta mierda. Y se lo dice Nadine, le dice, mira lo que se han convertido ellos, por obsesionarse con el tesoro. Bueno, ¿y qué os parece el jefe final? Porque a mí no me convence del todo. Pues pero mejor que el Lazarevich, vamos. Mejor que el Lazarevich, que el otro día lo jugaste y se te caía la babilla. Sí, eso lo quería comentar. A mí la primera vez, en difícil, me pareció muy difícil... Y muy no difícil, me gustaba sí. Porque introduce nuevas mecánicas que son muy simples, pero son nuevas mecánicas en el puto jefe final, eso no pensé, se puede hacer. Pensé lo mismo, macho, dije, no joder, experimentan en el último momento. Un pero... tutorial hay incluso, sí, un claro, tutorial del final. Izquierda, derecha, venga. No, que, sí, que es simple y que dramáticamente y narrativamente me parece GOTY. Es Dios. Pero a nivel de diseño me parece un poco raro que Naughty Dog haya hecho esto. Sí, porque cuando precisamente el jefe final tiene que representar todo lo que el jugador ha aprendido a lo largo del juego. Exacto. Tiene que representar todas las vivencias. Meter mecánicas nuevas ahí no me parece coherente con el diseño. Pero es un poco coherente con el diseño porque Nathan Drake no es un espadachín. Y de hecho le dice el pibe, no tienes ni puta idea de esgrima. No, no. Justo se lo dice el pibe, no tienes ni puta idea de esgrima. Está bien salvado, diría yo. Está bien salvado de cojones, tío. Exacto. Y cuando sabes manejar la espada, el final es apoteósico. Sí. Es más narrativo y climático que otra cosa. Sí. Sí, pero normal, otra vez, se tiene que disfrutar mucho más. Porque yo morí muchas veces y me frustró cuando no tenía que hacerlo. Creo que estaba regular metido, pero el otro día en Canas lo repetimos esa fase, yo sabiendo yo jugar, y fue espectacular lo que vimos aquí. Sí. Fue un momentazo y yo creo que es eso. Porque si una vez conoces las mecánicas, que es lo que tenía que haber hecho Naughty Dog, introducir antes esas mecánicas de algún modo, porque sabes. Sí, pero justo ese modo con espadas te haría un poco de spoiler, tío. No, pero, no, que no pero fuese meter en... bola, no. Yo que sé, mira, te mete no creo. Cualquier cosa. Con lo de las pistolas de juego. Yo que sé, que está en la vida normal, que podía haber introducido que juega al ping-pong, ¿sabes? No, el combate te da lo mismo. No, o con Nadine, no sé. Ya lo pones ahí, ya lo tienes. No me parece, a mí no me. Si sabes jugar a eso, habría sido mejor. Pero para mí es todo lo que haces volver a reforzar la idea de que es un juego que tienes que jugar en normal, porque sí, si lo juegas en difícil y te puedes romper al final del juego, lo que te va a pasar es que tengas un gatillazo a nivel argumental. Absolutamente, que es lo que me pasó un poco a mí, que me rompió ese clímax que tenía que haber sido. El problema es el que rompes el ritmo, porque si te lo vas como sabiendo jugar, es una locura auténtica, ¿eh? Sí, el otro día lo hice yo aquí, y en difícil lo hice, sabiendo jugar, y fue intensísimo, espectacular, sí. Y un clímax como tenía que haber sido. Sí. Por eso digo, jugando normal. Sin por eso el problema no es esas espis, el problema es la dificultad. Sí, la dificultad, y lo que digo yo a nivel de diseño también lo creo. Claro. Lo de que introduzcan cosas nuevas ahí me parece un poco extraño. Me parece extraño, pero a mí patina un poco. Pero un me poco. Gusta mucho. Es muy climático cuando estás en el suelo y empiezas a tener que dar a todos los botones y no puedes. Y él confiesa a la vez en un momento in-game lo que le pasa, que es lo que hemos comentado antes, que le han dado la bandeja de plata. Me parece un momento súper poderoso y espectacular. ¿Quieres el tesoro? ¿Quieres el tesoro? Tómalo. Y claro. Le mata el tesoro. El tesoro. Muy bien, muy bien. Y luego lo del hermano que te crees que va a morir. Bueno, eso sí que es un charter total. Sí, eso sí que es otra vez, como dice Julián, esto no es de las tofas. Esto es no tiene que morir nadie. Nadie tiene que morir. Y estás como una puta cabra. Es eso. Te rescato, claro que te rescato, que esto es un Uncharted y vamos a acabar felices como tenía que haber acabado. Hombre. Y acaba así, evidentemente. Ya sales, todos se despiden. Elena, y otra vez caemos en lo de antes, de que es el eterno Nathan el que nunca madura. Cuando le pide a Sully que quiere seguir currando, sí, tío. Sí. Le dice, tengo un trabajito, tal, que el trilero del Sully, claro. Y dice el otro, ay, no, yo conozco... ¿Cómo llevas el brazo? Es la hostia, tío. Qué bueno, es muy bueno. Y bueno, ya cuando está currando y Elena le dice... Vamos a hacer lo que nos gusta realmente, pero relajaditos. Sí. Que ya, papeles, no somos legal. En plan legal, eso. Y el epílogo, ¿qué, chavales? Madre mía, el epílogo, tío. Eso es todos los feelings ahí acumulados. All the feels. Cuando te cambia... Tú piensas que estás en la casa en la que estabas al principio, en la ciudad, pero estás en la puta, una puta isla, ¿sabes? Se da vuelta la cámara y ves a la puta hija de Nathan Drake, chaval. Eso es spoiler. Yo eso me lo... A ver. O sea, aquí había algo. A mí me jodieron el epílogo. Es verdad, porque lo leíste en el libro de arte, ¿no? Porque en el libro de arte, atención... Yo no lo he mirado. No veáis... Al principio... A ver, tío, no lo podrás hacer. Eso es la última página. Dimas, ahí pecaste de novato. Pero me parece un spoiler que no hace falta meter. Pero es como mirar los trofeos. Es libro de arte. Nadie mira los libros de arte. El juego antes de pasárselo. Nadie. Pero eso es de manual. Por mucho, Que sí, que evidentemente todo el libro es spoiler, porque todo. Te ven los paisajes. Y los enemigos, lo todo, o sea, ves pero, todo. Pero meter a la hija en la última puta página me parece un poco abusivo. A mí no. A mí me parece perfecto porque es un diseño nuevo y tiene que estar, joder, claro, tío. Claro. No, a mí me parece abusivo. No me es algo que está dentro de un submenú de otro submenú. Es algo claro. Que lo pueden obviar en el libro de arte y meterlo en los bocetos in-game. Sí, claro. Sí. Que no. Yo creo que no. Porque es una cosa que añadir el tema del boceto de la hija. Es una cosa nueva, tío. ¿Por qué no añadir el diseño? Entonces, pero vamos a ver, ¿por qué no lo puedes meter en un boceto? Que lo meten en el juego. Bueno, pues lo meten en y quitarlo del libro de arte, tío. Pero que es no, que tío, el libro de arte, que tenerlo por todo el libro de arte, claro. El libro de arte del juego, claro. no del juego sin spoiler. El libro de arte es un spoiler constante. El libro de arte es un spoiler constante. Bueno, vamos a pasar a terminar con el epílogo, tío. Con el epílogo es goti. Que ahí hay muchos detalles que hay gente. El epílogo puede ser de la. Sí, yo me dejé unas fotitos. Sí, te las dejaste. ¿Qué fotitos te dejaste? Nada, me pasó el otro día Joan una foto con Sully. El álbum. ¿El bebé? ¿Así? No, es como el Rey León o algo así. No, bueno, lo está cogiendo ahí con cara de. Qué bueno, que es espectacular. ¿No viste el álbum de fotos? No, creo que estaba en la habitación, hostia. Se veían las fotos de la boda, luego girabas para adelante y veías. Como yo no lo vi, la foto de la boda las he visto. Bueno, ya tengo un motivo para rejugarlo más, de los otros millones acumulados. No, pero si sigues adelante. Bueno, no sé, que te lo enseñe. Tiene mucho. Tiene mucho. Sí, ahora lo paso si queréis. Pero bueno, espectacular el epílogo. Y el cierre del epílogo, el armario, tío. Y todo eso de. Otra vez, narrativa in-game. Cómo vas cogiendo notas, vas interactuando con las cosas y te das cuenta de todos los años que han pasado. Has seguido todo lo que tú también crecido. Una vida aventurera con Saúl. Te han ido metiendo poco a poco ahí los valores del explorador. Sí, sí, sí. Poco a poco. Bueno, y el easter egg de The Last of Us, ¿eh? Ojo, sí. Por ahí. Ahí está. El Sabas Starlight 2 y el cómic. Y bueno, espectacular el epílogo. Para mí es el cierre perfecto. Cuando llegas y abres el armario y vuelves a ver todas esas cosas de toda la saga como despedida y coges el álbum y abres con esa foto del hermano de Nate y la foto de Sully, Elena y Nate. Y Nate en el primero. Y cómo le encuentran todo a la niña y le empiezan a contar lo que ha sido su vida como despedida de una saga. Como cerrar el ciclo de Nathan Drake porque está cerrado a la perfección sin necesidad de matar a nadie. Se han cerrado la saga de Nate para mí. Yo esperaba que matarían a alguien. Yo me alegro que no lo hicieran. No digo que. Yo también me alegro. No digo que. Yo sabía. Que yo quisiera que mataran a alguien, sino que. Yo me esperaba. Suelen dar claro, cosas sí. De estas. El tono de Uncharted no da para eso. Y creo que está perfecto como está. Y el final feliz este para cerrar toda esta saga, aludiendo a esos sentimientos del primero y de la grandeza nace de pequeños comienzos, ¿no? Me parece precioso. Precioso como. Bueno, ya terminando las conclusiones del juego, si queremos, ¿no? Sí. Me decía Julián antes de que si podíamos decir los momentos favoritos de cada uno en el yo juego. Yo no puedo decirlo, tío. Y es algo complicado. No sé si queréis remarcar algo. Es difícil. Yo esto te podría decir a lo mejor algún momento favorito jugándolo otra vez, haciendo otro run. Yo tengo muy recién como para dar. Lo yo tengo tanto, muy reciente. El juego es que es un conjunto de cosas. Es que los anteriores Uncharted tienen esos momentos set pieces álgidos. Y está muy marcado. Sí, pero aquí es todo aquí el rato varias. Tanto. Aquí yo podría decirte los momentos de narrativos bestias. Más que las NPCs, que siguen siendo las mejores de la saga y lo más impresionante que se ha hecho jamás. Para mí, el momento silla, el momento disparos con la pistola de juguete, el momento ascensor de Elena. A mí, los momentos Elena, sin duda. Yo, Elena, sí, para mí. Elena con algo más que todo eso: gráficos, detalles y la boca abierta durante todo el juego. Por los gráficos. O sea. Los gráficos es muy y importante. Y por las animaciones y no es que, faciales. No es que sea importante, pero exacto. Gráficos, no solo cuando llegas a mascar, no. En las cinematográficas, los gestos, la mano, de la cara. Detalles. O sea, los detalles, pero claro. O sea, detalles además que sí que sabemos que este es un estudio que tiene el extra de tener un cheque en blanco por parte de Sony y eso influye mucho en cómo se va a ver y en la calidad del juego. Pero los detalles son cosas que se curran, tío, que nadie más hace con el mismo dinero. Porque tú pones un Quantum Break y no hace esas cosas. Y tiene la misma pasta, a lo mejor. O The Order, que es una puta mierda, con gráficos deslumbrantes. La cuestión aquí es que esta gente tiene el mimo por el detalle, un trabajo y un talento, sobre todo talento, que no es normal. Y se traslada a todo lo del juego. Y que los gráficos para mí sean tanto hechos y abrumadores y no sea para nada lo que me llega de verdad del juego. Dicen me parece tanto. Que es lo que claro, es importante, que hay que quedarse con eso, ¿no? No, es un benchmark, tío, es un puto videojuego increíble. Es un videojuego increíble, benchmark, es una historia es un increíble. Benchmark. Sí, no es para el resto. no es el motivo del juego. No es con lo que te quedas del juego. El pozo final del juego va más allá de todos los gráficos, va más allá de toda esa parte superficial y palomitera. Pero incluso de las set pieces increíbles como la que vimos en el E3, que es perfecta de 10. Es lo que estaba diciendo yo. El juego y Naughty Dog con ellos han crecido y ahora lo que te quedas del juego es con esas cosas que de verdad te hacen reflexionar sobre ti mismo, sobre los personajes del juego, sobre el estudio de desarrollo y sobre lo que te marca, ¿no? Y lo que te llega de verdad, que son la parte emocional al final. Y la evolución de los videojuegos. Naughty Dog entiende que por donde se conecta no es a través de una jugabilidad perfecta al final, que también es indispensable en un videojuego, sino en un juego narrativo se conecta por las emociones, por los personajes y por saber empatizar y ponerte en situación. Creo que es por ahí por donde te gana. A mí uno de los momentos lagrimillas para mí es al principio cuando con Nate estás en el desván y encuentras las cosas de los juegos anteriores y la foto de Tenzin que he comentado antes. Sí, y ves ahí una foto abrazándose con Tenzin. Sí. Le das la vuelta y ves Nate and Tenzin. Y sí, el comentario que hace el comentario que hace él que dice: "Oh, my dear pal". O sea, sí. querido amigo. En español dice, te echaré de menos. Sí. Le dice, te echaré de menos. Qué guay. La verdad es que es una... Yo ya digo que para mí los momentos con Elena me parecen lo mejor de los juegos. Para mí también. Para mí la escena post el piece esta de que se da cuenta de todo. Luego cuando le rescata. Cuando Luke se hace la muerta. Eso es lo del ascensor. El final cuando le dice que se vaya por él. Qué manera de cerrar, ¿eh? Elena es el personaje... Qué manera de cerrar una saga. Qué manera de cerrar un juego. Y qué manera de cerrar una etapa en Naughty Dog. Creo que para muchas cosas, ¿eh? ¿Qué podríamos decirle a alguien como Chus que dice que es un juego de alquiler de fin de semana? Gilipollas. Pues hombre, que es un juego de alquiler si no te lo puedes permitir. Es la única manera que se te puede explicar, porque si tienes dinero y no te compras un charter eres un normal. A ver, evidentemente hay tipos de jugadores. Evidentemente si lo alquilas 3 días el juego te lo pasas y te lo haces y lo ves. Pero si no quieres tener eso en tu propiedad y amas los videojuegos... También hay gente que busca otras cosas de los videojuegos porque todo... Que podría ser que hay mucha gente que se crea que el juego... O sea, para mí el juego es muy rejugable. O sea, es para echarle 2-3 runs. Ya, pero... Pero en realidad lo potente es como la primera vez que ves una peli, ¿eh? Sí, tío. No, hombre, es un juego narrativo. Recordarlo todo, pero la primera impresión es... Es que es como ver un libro, por eso es un juego narrativo. Pues los niveles distintos niveles de dificultad. Lo que has dicho, Canas, de que han metido, ¿no? Que ahora te puedes ir directamente a las fases de acción. Claro, eso si sí, es lo que más te gusta. Es muy rejugable porque de verdad las fases de acción tienen muchísima variedad. Y las puedes hacer de 15.000 maneras diferentes. Y es de agradecer, ¿no? Que un juego que como la primera vez, no, ninguna. Pero. Que va más allá de las 17 horas, aparte de tesoros, pues eso, que te den opción directamente a ir a tiroteo que te mole. Y a mí me ha gustado bastante eso. Y luego, sí, está bien. Multijugador aparte, que me ha parecido. Yo eso ni lo comentaría, está muy bien y es un complemento cojudo. Me parece muy divertido. Sí, hombre, está ahí, claro. Yo creo que no ha afectado para nada el desarrollo. No. Y lo que dices tú, lo de poder seleccionar los capítulos y todo eso, me parece esencial. Bueno, tiene un montón de detalles que no hemos comentado de ese tipo. Lo de... que siempre comentamos eso de incluir subtítulos y el idioma cuando quieras en el menú. Sí. Y han hecho un juego para que sea accesible a personas con discapacidades, tío. Hay que decir esto. O sea, en modo daltónico, esas movidas. Hay para daltónicos también y hay para que los controles sean mejores para gente que tiene disfunciones a la hora de moverse y actuar con las manos. Por ejemplo, ahora de apretar el cuadrado muchas veces hay gente que no puede hacerlo y con dejarlo pulsado lo hace solo. Para que sea más accesible y hay un vídeo hablando sobre ello y me parece increíble. Joder, gracias, tío. Es que son cosas que nadie hace y que me parecen mágicas, tío. Gracias. Son cosas que están ya muy, muy implementadas en los móviles, pero es cierto que en los videojuegos nadie se ha parado a pensar. Claro, en porque ellos. Tú puedes leer con una discapacidad de ese tipo, puedes ver una película, porque son actividades pasivas, pero en los videojuegos no es justo que un medio que aspira a ser arte no pueda ser disfrutado por todo el mundo. Da rabia, ¿no? Y mola que piensen en estas cosas que deberían empezar a hacerlo todo el mundo, claro. Como joder, todo aplauso a Naughty Dog, macho. Totalmente. Es que es increíble. Bueno, ya acabamos, ¿no? Yo creo que ya deberíamos dar el cierre al pobre Julián, que le hemos jodido el partido. Lo siento, Julián, pero joder, ha sido bonito. Están en descanso. Ha sido precioso, estoy aquí por vuestro. Están en descanso, tranquilos. Y di tus conclusiones, Julián. Despídete de Uncharted. No, a ver, para mí, si tuviera que destacar algo, aparte de decir, bueno, gráficos brillantes, historia muy buena, personajes bien escritos, pero si me tuviera que quedar con algo de cara al futuro, yo me quedaría con la asunción por parte de Naughty Dog de dónde viene, de saber absorber lo bueno de The Last of Us, las escenas de las que hemos hablado, implementarlas a Uncharted 4 en los momentos del ascensor, en el momento del coche. Totalmente. Y que sigan siendo partes que son integradas totalmente a la jugabilidad, que no dejes el mando en la mesa y que formes parte de ellas. Y eso es lo que a mí me da esperanzas para ver qué es lo que va a ser nuevo de parte de Naughty Dog. Totalmente. Yo me quedaría con eso. Para mí es eso, para mí es el cierre de esa saga, como digo, el cierre de una etapa en Naughty Dog, abrazando la madurez, que lo traslada todo lo que habla con el juego, lo que hemos comentado antes. Eso es lo que más me mola, ¿no? Y saber que hay gente que le pedía que las armas se sintieran más realistas como en The Last of Us, o que hablaba de la disonancia narrativa, ludonarrativa, de matar mucha gente, demás en este juego. Y creo que esta es la despedida perfecta para toda esa gente que decía ese tipo de cosas en el juego, que de no entender que Uncharted es esto, pero llevado a un punto de vista muy maduro, ¿no? Muy maduro por parte de los desarrolladores, que no tiene que decir que el juego no tenga ese tono más liviano que tiene toda la saga. Me parece que han entendido también eso Naughty Dog, cogiendo lo que tú dices, Julián, esa parte más narrativa y de personajes sin menospreciar nunca ese tono que tiene que tener más comiquero y de aventurero indie, definiendo muy bien esa etapa de Naughty Dog. Es una conjunción de todas esas cosas las que me han volado la cabeza como no esperaba yo para nada. Y me da unas esperanzas de cara a lo que pueda hacer Naughty Dog en el futuro. De cara a la industria en general. ¿Te quedas bien? Naughty Dog sobre todo porque es el estudio ahora mismo. Sí, no, claro, pero... Yo creo que ahora Naughty Dog sin Uncharted, que ya ha cerrado esa etapa de su vida como refleja en todo el juego, y abriéndose más a lo de The Last of Us y a lo narrativo, puede hacer juegos narrativos que den un paso más allá de verdad, ¿eh? Parece pues mentira, pero verdad, quizás lo bueno esté por venir. Mi reflexión total, rápida y concisa, es el mejor cierre posible a esta saga. Y si esto es el cierre de una saga, el futuro es brillante y vamos, podemos tener confianza. La grandeza nace de pequeños comienzos. Podemos tener confianza plena en lo que va a hacer esta gente en el futuro. Vamos, yo compro día a día, sea lo que sea. Amén. A ciegas, señores. Porque lo han demostrado, porque se lo merecen, hombre. O sea, hay estudios que esperas lo que sacan. Ya lo he dicho, Rockstar, Naughty Dog. Pues es que... Sí. Está claro. Te dejan sin palabras. Yo es que tantas palabras que decir de este juego. Que al final... Obra maestra, ¿no? Exacto. Puta obra maestra, absoluta. Puta obra maestra. Y GOTY 2016... GOTY 2016. Sí, o sea, sí, vamos, por favor. Yo... No sé qué fumito hoy da. O sea, este si año... Si me dejáis... Este año sí, va a tener claro que recordar el del año pasado. Aguchi. Ahí lo dejo. Yo creo que a mí lo más gratificante de todo esto, aparte de ese pozo que esa sensación que tienes cuando terminas algo que es maravilloso y ese vacío que se te queda para durante tanto tiempo, ¿no? O que no quiero hacer nada, juego a todo y me da igual, ¿eh? En plan... Solo piensas en lo que has estado jugando y lo que te ha flipado y lo que te ha llenado y lo que has vivido jugando a eso. A mí me da esperanzas de lo que decís, de que se pueden seguir sorprendiendo, tío. Sí, ¿verdad? Que te hace creer en los videojuegos. Me hace creer en que... Cuando estamos hastiados de tanto, jugar dentro de un producto, pues en este caso es Naughty Dog, pero yo, por favor, que haya más estudios que empiecen a tener esta... Yo juego por gente como Naughty Claro, Dog. Claro, exactamente. Es y piensas que dices, joder... Que hay veces que hay momentos de bajón, ¿verdad? Claro, que ha habido años de decir, joder, lo mismo. Que me apetece a veces dejarlo. Que salen buenos juegos, que si salen juegos de Miyazaki, pero... salen cosas bestiales. Eso es. Pero dices, hostia, y si en 2 años vuelve otra vez Naughty Dog, o pon llámalo X, que será Naughty Dog, claro. Y vuelve a traerme otra cosa, que me vuelva a dejar el culo roto con algo nuevo, algo que no conozcas. Vaya hostia a la VR, a todo esto. Esto sí. Y a la PSNO de mierda. ¿Qué cojones? Que le den por culo, que aquí el talento es lo que importa, tío. En fin, eso es lo que me refiero yo, que por favor siga habiendo estudios como Naughty Dog, que surjan más, que el talento emergente tiene que apoyarse, eso, que seguramente mucho. Esto vaya mejor, porque como os he dicho mazo de veces, para mí la evolución en los videojuegos a día de hoy es la narrativa y no es el técnico. Y resulta que es que Uncharted ha hecho las dos cosas, tío. Entonces es cuando entonces es cuando te peta la cabeza y dices, bueno, pues nada. Porque choca, porque en indies sí que tenemos muchas cosas de estas, pero que un triple A te haga esto. Claro, claro. Esa es la movida. Que te junte la evolución técnica clásica de toda la vida a la evolución narrativa de a día de hoy es como el producto más redondo que has jugado en tu puta vida. Es Uncharted 4, tío. Y ya está. Ya está. Que se sigan haciendo juegos de esta puta calidad. Vaya corrida de podcast. Ha sido todo una lamida de polla, ¿no? Maletines, maletines. Maletines con dos horas de mierda. Aquí, bueno, que quede claro que aquí no nos han regalado las copias de prensa. Aquí cada uno ha pagado. Cada uno ha pagado su esta. O sea, el videojuego lo hemos comprado en Impact Game. Cuidado, a ver si nos van a tachar de que es que nos han pagado Naughty Dog para hablar. No, es que no hace falta que Naughty Dog nos pague para hablar bien. Que se lo merecen, que hablemos bien. Ya de te digo, ya te digo. Ya está. Así da gusto, chavales. Está aquí el Dani que lleva con los cascos puestos para no comerse spoilers. Como una. Dani lleva dos horas aquí. Pobrecillo. Ahora me casi me voy a jugarlo. Bueno, primero lo tengo que comprar. ¿Estás bien? Sí, mira al Dani. Tío. Pero no lo has comprado. Ahora hay que recompensarlo. No te oye, pero bueno. Bueno, pues vamos a despedirnos, chicos. Sí. Ha sido un placer estar con vosotros y hablar de nuestro corazón y nuestro amor por los juegos, tío. Ya te digo. Que se demuestren estos así podcasts, da gusto, ¿verdad? Tanto como en el de Dark Souls, tanto como en el Uncharted, tanto como en el de Metal Gear y los futuros que podamos hacer. Estos son los que realmente nos van a hacer. Más que actualidades, y esto siempre nació más que como el una manera. Y el vinagre, ¿no? Nació como algo subjetivo y como una opinión personal de cada uno de nosotros y lo demostramos. Estas cosas me hacen feliz, tío. Claro. Entonces. No, tío, me hace feliz. Más que las mujeres y. El dinero. Es mi reflexión final. Que le den por culo a la familia, tío, Naughty. Gracias, Naughty, no. Te quiero. Así que nada, y si os ha gustado, ya sabéis, ponerlo en nuestros comentarios aquí en. Si lo estáis escuchando en iVoox, aquí abajo, poner algo, ponernos lo que más os ha gustado a vosotros. Si os ha gustado, si no os ha gustado, no nos escucháis. Si os ha gustado, pues escribir qué es lo que más os ha molado. O ponernos lo que queráis. Y darle a like y suscribiros en iVoox o en iTunes. Y darle también a suscribiros en nuestro canal de YouTube, que estamos trabajando poquito a poco. Estamos trabajando en ello. Y ya sabéis, stayawake.es, nuestra página web, stayawake/ es nuestro Twitter, seguidnos, también nos podéis hablar por ahí. Y nada más, esto ha sido el especial de la saga Uncharted. Os quiero más. Y el análisis del puto juego de la vida Uncharted 4. Y hasta la semana que viene. 2016. Sir Parvis Magna, chavales. Sir Parvis Magna. Sir Parvis Magna. Paco Land de París. Qué bien, chicos.